llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos, compañeros, compañeras, a un nuevo podcast aquí en Mala Compañía, podcast número 2 de la segunda temporada. Y bueno, vamos a presentarlo rápidamente, que tenemos mucho contenido. Al final de todo, como siempre, Lema. Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo va ese GTA? ¿Habéis pegado el vicio ya o no? Un poquito. Ay, qué cara me hacen, ¿eh? Sí. No, está contento, me da a mí. No, mucho. Oh, madre mía. Que no, que sí, un poquito. Pero claro, comparado con vosotros dos, que sois unos fanáticos de esto, reventáis cabezas que da gusto. No, es que no hay competencia posible. Ya está, ¿no? Tú ya has cumplido ya. Ya has cumplido. He soltado del GTA y a tomar por culo. Bueno, pues justo a mi lado aquí, Carman. What's up, niggas? Ahí está, morenito69. ¿Cómo le va? Pues perfectamente, echando vicios incontables a GTA. Hemos compartido alguna partida. Bueno, nada más decir que si alguien se quiere unir a nuestro pequeño clan que hemos hecho, grupo, crew, dile como quieras, que nos busque por EMC Homie, de sí. Tronco en inglés, y nos encontrará. Que se unan a nosotros y así podremos hacer fechorías por los santos. Sí, porque dos se nos hace pequeño eso, ¿no? No podemos, damos el palo a una gasolinera. A una abuela, me doy la espalda y te pegan un tiro. Y Morenito 69 no me cubre. Y llega el tío este de la tienda y me revienta la cabeza. Cosas de estas, lo que suele pasar siempre. Tú eres carnaza. Es que Morenito 69, listo, tú eres carnaza y eso lo lleva. Morenito me dice, ves y coge la bolsa. Yo todo feliz, cojo la bolsa, me da la vuelta, pumba. Yo, ¿ves? ¿Tú muerto? Y luego coge la bolsa sin dejar de apuntar. Claro, bueno, luego Morenito hay que decir que se lo cargó al tío. Sí, hombre, lo fusilé ahí. Que has tocado a mi homie, madafaka, ya está. Bueno, pero no hablamos de GTA, que el análisis de GTA ya vendrá la semana que... Bueno, el próximo programa. Sí, ahí os lo acabáis, yo ya me lo he acabado. Yo también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo mando yo? Joder. ¿No? ¿No te has acabado aún? No, joder. Tanto GTA... Pussy que eres. Eres un pussy, Lema. Ah, no, pues nada, chicos, aquí yo con los papeles dando golpes. Sí, ya. Empezamos, ¿no? Bueno, preséntate. Ah, sí, Richard, ¿qué tal? Soy un mal educado. Sí, no, sí, cada programa lo mismo. Siempre igual. El ansia. Pues nada, ¿qué toca ahora, Kanban? Sumeria. Y en el programa de hoy... Y empezaremos, como siempre, por Mal Analizando. Sección estrella del programa, ¿cómo sí. No? Claro. Hoy ROM Total War 2. Hombre. Bueno, ROM 2 Total War, que siempre me equivoco con este nombre, es que lo han cambiado a ROM 2. Me gusta cambiarlo. Sí. ¿Nos hablarás un poco de tus inicios vergonzantes en la campaña o de qué vergonzantes, muy vergonzantes, sí, habrá que referirse a ellos, qué pena. Bueno, luego continuaremos con tecnología, sí. ¿Qué nos pasa a traer, Kanban? Pues hablaremos de las noticias de Steam, SteamOS, bueno, Operating System, Steam Controller, Steam Machines, de todo un poco. Steam Everywhere. Todo Steam. Bueno, ¿y luego qué nos tocará, Lema? Pues traemos un Hablando Seriamente con una serie que ha finalizado hace un par de semanas, 2-3 semanas, Dexter. Una serie con un final que no se sabe. Yo aún no he visto, bueno, me falta la última temporada, o sea, como me tripes algo te corto el cuello directamente. No, hay que decir que es libre de spoilers, ¿no? Me gustará ver cómo explica Lema la serie sin dar spoilers, porque, o sea, si hay algo que predominan de este son los spoilers a tutti plen. ¿Por qué? Hombre, pero todos los finales de la temporada son buenos. No, hombre. Se va a hablar un poquito de la serie para oyentes que a lo mejor no la han visto o simplemente para que la recuerden. Bueno. Libre de spoilers, pero a lo mejor se escapan. Espero. No, qué miedo me da. Bueno, y luego vendrá la última sección. Recuperamos la Bad Company. Hombre. Ese reducto de gente chunga, peligrosa. ¿Y qué traemos hoy? No te voy a decir. Siempre es secreto. Hasta el final maldito, no se dice quién es. Maldito. Bastardo, sí. Bueno, luego un tema musical como siempre y nos despediremos allí hasta otro hasta siguiente programa. Muy bien. Mal analizando. Hoy me toca analizar uno de los juegos más deseados por mí. Muchos años esperando a que el grandioso Rome tuviera su continuación. Y yo me pregunto, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la espera, no? Tanto tiempo esperando este juego. Compañero, coge tu casco, coge el escudo, un puñado de pilums y únete a tu centuria, que aquí son los madafacas, y empieza la conquista del mundo conocido, amigo. Ave, compañero. Pues sí, casi 10 años han pasado desde la publicación de ROM Total War, o Total War ROM, ahora han cambiado los nombres, lo han puesto en sentido diferente, esto a mí me marea, que supuso un gran salto de calidad para los juegos de estrategias por turnos ideados por el estudio inglés Creative Assembly. Entre estos dos juegos, entre los dos ROM, hay 4 juegos más de la franquicia, que creo que es el Medieval 2, Empire Total War, luego Napoleón, Shogun 2, bueno, hay bastantes, ¿no? Pero bueno, entre estos dos juegos, como comentamos, lo único que ha habido ha sido una depuración un poco de la fórmula, porque los estándares vienen a ser lo mismo. Y se nos decía que con este ROM 2 todo esto cambiaría, había un nuevo estándar. ¿Lo habrán conseguido los chicos de Creative? Vamos a ver, vamos a ir. Uy, ese. Bueno, empezamos. ¿Cómo se juega? Pues esto, ROM Total War, es con ROM Total War. ROM 2 es un juego de estrategia por turnos. Que bueno, se basa en el mapa de campaña y luego hay un mapa de combate en el momento en el que te atacan o te tienes que defender de un ejército. Entonces entras en un mapa que sí que, bueno, vendría a ser tiempo real, tampoco, bueno, se va atacando, pero tú luego lo puedes pausar. Hay 4 modos de juego: el modo campaña, campaña cooperativa, que este es nuevo, lo han sacado para este juego, que se puede, la campaña cooperativa para 2 personas, bastante interesante, campañas históricas y luego, como no, el multijugador ahí para reventarte la cabeza, a ver quién es el mejor general contra gente. Bueno, ahora centrémonos en la campaña, que es la verdad la piedra angular, ¿no? Kanban, tú juegas estos juegos, sí. Es lo importante. Yo tengo una preguntilla, ¿el multijugador solo es de batallas o también es de mapa? Batallas. Solo batallas. Batallas. Por eso han sacado la cooperativa, vale. Si quieres puedes cooperar o si no te puedes partir la cara con tu amigo o el tío que conozcas por internet. Pues bueno, podemos escoger entre 8 culturas, que Roma, Cartago, Imperios Occidentales, Orientales, tribus britanas, reino de los sucesores de Alejandro Magno, tribus germánicas y los estados griegos. Esta vez, perdón que te corte. Sí, interrumpe. Esta vez no empiezas solo con los 3 primeros y vas desbloqueando, o sea, sí, ya empiezas con todos estos. Sí, empiezas con todos estos desbloqueados. Vale, porque en el primer ROM sí que solo empezabas con las tres facciones romanas, sí. Y entonces sí que después cuando ibas derrotando diferentes facciones se te añadían, por si querías volver a empezar la campaña, podías elegir esa facción. Pero ahora ya tienes unos 4. Pero lo malo es que ahora te los puedes cargar, pero no lo pasas de los jugables. Esto luego es... paso, tienes que pagar luego el peaje de DLCs. ¡Amigo! ¡Qué perracos! 10 años, pero han aprendido, ¿no? Es que en 10 años han cambiado mucho el mundo de los videojuegos. Han aparecido los DLCs. ¡Malditos! Pues como comentaba, dentro de cada cultura hay diferentes facciones. Por ejemplo, en los estados griegos puedes elegir entre Atenas, Esparta y Epiro. Uno de los grandes problemas del primer ROM era que las culturas estaban un poquito tomadas como libres, era poco realista. Aquí se nota que se lo han currado la gente de Creative, de hecho vamos a currárnoslo, vamos a documentarnos cómo se tiene que hacer, y la verdad es que esto lo han hecho bastante bien. Por ejemplo, si nos vamos a la facción de Roma, bueno, a la cultura romana, pues tenemos diferentes facciones que son las familias, como en el primer ROM. Lo que pasa es que allí eran totalmente independientes, sí. Cada uno se dividía... como un terreno diferente, sí. Y como unas fronteras por donde podían crecer, en las que en principio no tenían que pelearse. Uh-huh. Luego las peleas vendrían después. Aquí no, aquí es una facción solo, que sería la romana, ¿vale? Uh-huh. Pero que dentro hay diferentes las familias, que son los Junios, los Cornelios y los Julios. Julio. No hay que... Cada familia tiene sus pluses y sus puntos negativos. Por ejemplo, al elegir una familia te pueden dar un 4% más de comercio, pero luego te penalizan en el orden público. O sea, tienen sus pequeñas ventajas. Entonces claro. Así dices, vale, pues mi manera de jugar es tal, pues me conviene más cogerme a los Junios que a los Cornelios, por ejemplo. Pero bueno, son pequeñas pinceladas que no van a marcar mucho lo que es la partida. Una vez hemos elegido nuestra cultura y además la facción que queremos controlar, pues vamos a ver lo que es el mapa de campaña, donde nos pasaremos las horas muertas ideando nuestros planes maestros para conquistar una provincia o intentar aguantar una supuesta invasión enemiga. Es Kanban, tú ya sabes cómo va esto. Sí, sí, sí. Mucho ahí pensando, y madre mía, ¿qué pasa en este turno? ¿Qué pasa? El movimiento por ahí de tropas en las fronteras, dices, cosa mala, están ya pensando. Ves ejércitos ahí, sí. Con el estandarte por la nube, y dices, madre mía, como le dé por pararse, es que me va a fundir porque ahí no tengo nadie, es decir, que no tengo nadie. Bueno, la unidad del juego son las ciudades, como en el primer juego. Cada ciudad tiene diferentes distritos en los cuales podemos edificar diversos edificios, desde letrinas, fuentes, mercados, puertos. Cada edificación se puede ir mejorando hasta el nivel 4, si no recuerdo mal. Conforme la ciudad va creciendo, en la población esta que crezca, se nos permitirá construir desde cero en uno de los solares que hay en la ciudad. O sea, tú cuando entras, uh-huh, en la ciudad ya ves que hay como, bueno, la ciudad en el icono, ves que hay espacios vacíos, sí, ¿vale? Y esto es conforme va creciendo, pues te dicen, ya puedes construir porque has llegado a no sé cuánto de población, uh-huh, y ahí construyes. El problema es que si tú, por ejemplo, se te ha desbloqueado eso y no tienes dinero, la has cagado. ¿Por qué? Como no construyes no sé cuántos turnos, se va a crear ahí, pues, chabolas. Joder. Y las chabolas nunca son algo bonito, ¿sabes? ¿No nadie puedes destrozar ahí en un momento? No, puedes destrozarla, pero claro, si las destrozas y no construyes nada, se vuelven a formar otra vez chabolas. Entonces, tienes que construir, y para esto tienes que tener dinero, y para tener dinero tienes que tener una buena estrategia. Y el tema de recursos para crear estos edificios es exclusivamente dinero, ¿no? Dinero. Luego hay un par de cositas más que voy a explicar, pero principalmente es tener el dinero. Básicamente es eso. Vale. Aunque haya dicho antes que la unidad del mapa de campaña sea la ciudad, lo importante no es tener, por ejemplo, 40 ciudades desperdigadas, sino tener 10 provincias. O sea, la provincia se basa en diferentes ciudades. Y esto la verdad es que es un cambio, como he comentado antes, bastante importante, porque la gente de Creative ha pensado y ha dicho, joder, cuando tú, por ejemplo, una persona lleva una campaña de 40-50 horas, que ya tienes conquistado muchos territorios, era un caos, no sé si te lo recuerdas, Kaman, tienes que ir ciudad por ciudad, a ver cómo está esta gente, qué tengo que construir, qué no sé qué. Sí, era un poco... Claro, se hace muy largo y muy pesado, ¿verdad? Y decir, joder, ahora cada turno es que cada vez se hacía más y más largo. Yo la verdad es que nunca acabé una campaña en el ROM. Porque es que ya llegó un momento en el que es que aquello era imposible, era... Mejor llevabas 60, 70 ciudades y es que se te quitaban las ganas. Cada vez que pasaba turno decías, madre mía, otra vez. Andy, que pase turno, mira, paso. Pues bueno, ahora simplemente cuando pasamos el ratón por encima de una ciudad se nos despliega una ventanita donde aparecen las estadísticas de toda la provincia, te salen todas las ciudades en línea. Entonces es mucho más rápido decir, vale, tengo que construir aquí, tengo que construir allá, tengo que construir aquí al lado. Y entonces es esto, es mucho, mucho más dinámico. El orden público se lleva también a nivel provincial. Antes el orden era las ciudades, sí, ¿vale? Ahora es lo que sea la provincia. Por ejemplo, lo que es básico es que la gente esté lo más tranquila posible para evitarnos motines en nuestro propio territorio. Porque es que, claro, tú dices, joder, voy a pelearme con tal tío. Pues seguro que te vas a pelear con tal tío y se te va a rebelar a alguien. Ya. Yeah. Sí, eso da mucha rabia. Da mucha rabia. Tienes que mandar el ejército otra vez para atrás. Vale, pues los valores que determinan este orden público se basan en alimentos, miseria y cultura. Los alimentos, que es algo novedoso, se llevan a nivel global. No se llevan ni a nivel de ciudad ni a nivel de provincia, sino a nivel de todo tu territorio. Entonces, si por ejemplo estamos en positivo, ¿vale? Nos sale ahí el logo, creo que sale un pan, sale ahí más no sé qué o menos no sé qué, depende. Pues si estamos en positivo, esto quiere decir que tenemos excedentes y que por lo tanto podemos construir edificios o mejorarlos porque los demás nivel ya tienen un consumo de alimentos. Bueno, por ejemplo, cuando ampliamos una ciudad, es decir, pasamos de pueblo a ciudad, pues este subirla de nivel nos consume a lo mejor 5 en alimentos más. Sí. Entonces, claro, si los tenemos, muy bien, pero si no los tenemos, nos vamos a quedar en negativo. Uh-huh. Y esto quiere decir que nuestra gente está pasando hambre. Y la verdad es que está descontenta. Y no solo esto, sino que además, los ejércitos, la gente se empieza a, se van. Directamente cogen y cada cierto tiempo ves que el ejército te va bajando. Porque hay gente que se muere de hambre y gente que se larga. Entonces, ¿y para conseguir alimentos, por ejemplo, esto haces tú algo para conseguirlos o...? Sí, sí, la solución sería construir granjas. Hay diferentes granjas, también puedes construir puertos pesqueros. Pero claro, dentro de cada tipo de construcción, por ejemplo, dentro de lo que son los puertos, tú puedes enfocarte un poco más adelante en decir, quiero que sea un puerto pesquero, quiero que sea un puerto comercial o quiero que sea un puerto donde se construyan... galeras, o sea, militar, barcos de guerra. Un puerto militar, un puerto comercial o un puerto, claro, para producir alimentos. Sí. O sea, es especializar, es decir, en tal ciudad que está en un sitio donde no me pienso, donde no tengo problemas de invasión, pues voy a construir un puerto comercial porque es lo que necesito. Mm. O un puerto donde tenga para pescado, ¿sabes? Mm. Para tener. Todo esto lo tienes que ir montando. Esto te da un poquito de que te tienes que grabar un poco la cabeza, sí, y decir, vale, a ver cómo lo quiero, que antes esto no aparecía. No, en el ROM, en el 1 era, podías construirlo todo, en todos los sitios, sí, y sin problema. Y tenías comercio, sí, sí, y no pasaba nada, absolutamente nada. Bueno, como comentaba, ¿no? Lo que pensaría cualquier persona cuando empiezas a jugar es decir, pues voy a construir una granja en cualquier sitio. Uh-huh. Bueno, que cada sitio tenga su granja. Esto al principio puede parecer bien, pero cuando vas subiendo de nivel, las granjas más fuertes, las que te dan más rendimiento de comida, te acarrean también miseria. Porque la verdad es que nadie quiere vivir con una, al lado de una granja llena de esclavos. No quieren. Entonces, claro, esto te genera miseria que te baja el nivel de orden público. Entonces, claro, tienes que encontrar ahí el punto intermedio. Claro, ahí está la gracia. Pues si no, claro, empiezas a construir granjas y saco. Pero claro, por eso conviene tener las zonas un poquito controladas. Tener granjas, pero no muy grandes, y en casi todas las ciudades. Pues si te llegas a tener todas latifundios, que es el máximo, uh-huh, aquello te penaliza un huevo, una barbaridad. ¿Y los ejércitos también consumen de alimentos de la región o...? No. No, o sea, si tú tienes problemas de alimentos, sí que entonces penalizan el ejército. La sí, gente porque se en va. Principio te cuenta como que no los puedes mantener. Vale. Creo que sí, en el exterior, depende, si están mucho en las fronteras, sí, o demás, creo que sí que hay un momento en el que sí que pueden tener falta, uh-huh, de alimentos, pero a mí me pasa un par de veces, yo no sé qué, porque a veces también baja lo típico, que cogen peste. Los ejércitos aquellos es... Tienes la peste, joder. Empieza a ver aquello. La peste ya abunda cosa mala, ¿no? Si esto era verdad, madre mía, lo pasabas fatal. Siempre con miedo a la peste. Y una preguntita, solo para confirmarlo. ¿Cuando empieza el juego hay tutorial para todo esto? Te vienen activados por defecto todos los comentarios. O sea, te sale como un ayudante, tanto en lo que es el mapa de campaña como... El típico, ¿no? Que te sale ahí con los bocadillos. Te lo va explicando. O sea, y conforme vas dando diferentes pestañas, pues te lo van explicando. Que al final ya se vuelve pesado y dices, tío, cállate ya un rato. Que no paran de darte información, pero al principio sí. O sea, no hay... Y creo que también hay una campaña, si no recuerdo mal... Creo que sí, es que yo pasé directamente, en el que te enseñan un poco, no sé si son 5 años del juego, que bueno, van pasando diferentes turnos, y te lo van explicando todo muy lentamente para que te vayas... Para que vayas cogiendo la idea y todo. Sí, sí, sí, o sea que yo creo que cualquier persona se puede meter en este juego. No es como el Crusader King 2, que aquello era, que yo tutorial los cojones, sí, aquello... ¿Mierda? Era irte a la guerra directamente sin saber nada, y digo, madre mía, ¿qué es esto? Como comentábamos, el siguiente punto que determina el orden público es la cultura. Por ejemplo, si somos romanos, tendremos la cultura latina. Y conquistamos una provincia griega, ¿no? Que tiene cultura griega. La gente de esta ciudad nos mirarán mal, porque son griegos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es romanizar a la gente, a la provincia esa. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues tenemos la opción de enviar un senador para latinizar la ciudad. Bueno, la ciudad, el territorio ese... Y así aumentar el orden público. Esto también tiene un pequeño problema. Claro, hemos comentado antes que el orden público te viene dado por la provincia. Si la provincia está dividida, no está conquistada por la misma facción, hay un problema ahí, y son de diferentes culturas, se están pegando. Y ahí es donde vienen problemas de dignatarios, asesinos... te empiezan a aparecer ahí que se están matando unos a otros, y es un poco gracioso si tú llevas la de ganar, ¿no? No, pues, sí, claro, si no, sí, te cagas en todo. Gracioso puñetero, porque madre mía... Luego, aparte, también es... al tener controlado una provincia 100%, nos da pluses bastante importantes. Como poder nombrar un edicto, que esto es, nos da ventajas en esa provincia. Estos edictos los hay de diferentes tipos. Desde mejorar el comercio, a otros basados en el pan y el circo, para que suba el nivel del orden público directamente, o hay otro también que es romanizar. Uh-huh. O sea, teóricamente, cuando tienes toda la provincia, pues, y además también depende del número de provincias que tengas, puedes tener 2, 3 o 4 edictos. A la vez, o sea, decir, tal provincia tiene tal edicto, tal provincia tiene otro edicto. Entonces esto, para cuando tú conquistas una provincia, pues romanizártelo te lo facilita todo mucho al principio, pero luego una vez está todo romanizado es una gilipollez. Ya. Ya tener de comercio o otro. Esto también es importante. Porque para saberlo más o menos, el hecho esto de romanizar, ¿cuánto puede tardar más o menos? ¿Unos cuantos turnos o...? Ay, pues no caído. O sea, me refiero que no es rápido, que en 2 turnos lo tengas, que es largo. Que va, yo 10, 15 mínimo. Sí, sí, sí, sí, por sí. Eso digo que no es algo que lo pongas y se haga. ¿Y si, la provincia, y si la provincia está controlada completamente además, por ti? O sea, si luego estás en una provincia, porque claro, hay veces que se te complican las cosas y no hay cojones de conquistar. Las 2 ciudades que te quedan para tener la provincia, pues ahí comentábamos el follón que había, no tienes que meter sí, ahí... Sí. Que si senadores, que si asesinos, se nota ahí un pitoste importante. Dentro de la provincia, solo las capitales tienen murallas. Que esto es algo nuevo, porque normalmente en el ROM podías amurallar todo. Lo que te salía a los cojones. Y eso también hacía que el juego fuera más lento, porque te llegabas ahí y tenías que montar, entre que montabas las máquinas de asedio y demás, lo ralentizaba esto. Claro, como son ciudades, la mayoría que no tienen murallas, es en cuanto tú atacas, y es que ya puedes entrar en la ciudad sin murallas y sin nada. es un poco históricamente más falso, pero le da el dinamismo al juego, que la verdad es que estaba muy bien, porque es que había veces que se hacía eterno. Aunque las ciudades más importantes del juego, las del ROM 2, a lo mejor hay una que, si no quieres atacarla, son 40 turnos para que claudique. Joder. Sin tú atacarla, sí, 40 turnos. Y ahora lo que pasa es que te penaliza un huevo cada turno que pasa y tú estás sitiando una ciudad. Te penaliza un huevo y el ejército te va bajando cosa mala. Bueno, o sea, que te están obligando a tener que atacar la ciudad. Como era el enfrentamiento. El enfrentamiento directo, dinamizar todo esto, uh-huh, un poco. A mí la verdad es que esto me gusta, pero el otro se hacía. Se hacía complicado. Otro aspecto importante es que tú, al tener X provincias, se te permite reclutar más legiones o flotas navales. Por ejemplo, tú tienes 4 provincias, pues puedes tener, me lo estoy inventando, no me acuerdo, 4 legiones. Uh-huh. Entonces, claro, conviene tener provincias totalmente conquistadas, porque sin legiones. Ya, difícil lo tienes para conquistar. Muy difícil. Bueno, entonces, claro, como no hay. Entra otro juego, claro, como no hay muros, tú puedes pensar, joder, me van a conquistar fácilmente, porque tengo que tener un ejército. Una legión en cada ciudad que tenga. No, pues para esto lo que han hecho es han metido las guarniciones. ¿Qué? La ciudad está normal, entonces cuando la asedian, mágicamente aparece una guarnición, tanto la guarnición terrestre como la flota marina. Está bien. Está muy guay, la verdad es que esto está muy bien, a mí me gusta mucho. ¿La guarnición la puedes mejorar también o...? Conforme vas aumentando los diferentes edificios... Pues vale. ¿Hay alguno que te da opción de mejorar las guarniciones? Sí. Sobre todo cuando subes la ciudad, las vas subiendo, uh-huh, son las que más se notan. Porque te empiezan a dar, nada, campesinos. Y luego ya, al final te dan casi legionarios. Depende de dónde. Y dices, joder, con esto no hay quien me eche fuera de esta ciudad. Muy bien, cuando conquistamos una ciudad, nos aparecen 3 opciones, que son las mismas de antes. Que era ocupar, una que no me acuerdo cómo era, yo le llamo limpieza. Y luego está el saqueo. Bien. ¿Vale? Por experiencia propia, lo ideal es ocupar. Que esto en el otro ROM, en el ROM original, penalizaba un huevo. Lo típico era, llegabas ahí, arrasabas, sí, sacabas un montón de pasta y la gente estaba tranquilita. Aquí no. Porque aquí, una vez saques, tienes los edificios rotos, la gente que ha quedado viva se está quedando en tus muertos. Claro, y todos esos edificios los tienes que reparar y te estás gastando un montón de dinero. O sea, a lo mejor te ocupas, llegas ahí y dices, venga, ya. Yo soy gente de bien, yo no voy a hacer daño a nadie, me quedo aquí. También hay otra novedad importante, como podéis ver, ha habido bastantes novedades, sí, bastante que es, aparecen los árboles tecnológicos. Estos árboles se dividen en 2 tipos, los militares y los civiles. Solo podemos estudiar una tecnología a la vez, y dura, depende de turnos. O sea, para conseguir la rama esa, pues tienes 5 turnos. Que al principio sí son muy rapiditos, pero al final, los últimos turnos son 30 turnos para conseguir a las últimas. Madre mía. Vale. Estas tecnologías harán que nuestra cultura vaya evolucionando y habrá sobre todo muchos edificios de niveles altos que solo los podrás obtener cuando tengas la rama tecnológica esta, ya te lo pides. Dices, si no tienes esto, nada. Otra novedad, yo creo que es la última que quiero hablar, es que desde Creative Assembly quieren ofrecer al jugador la opción de poder buscar una campaña más realista. Pero claro, era aquello que tú estaban lo de los romanos, ¿no? Pero tú empezabas a conquistar ahí sin ton ni son, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí no te penalizan si haces lo que te da la gana, pero si sigues el hilo argumental que te ofrecen, te dan dinero. Vale. O sea, en forma de misiones. Sí. Vale. Lo llaman capítulos, ¿vale? Uh-huh. Pues para completar cada capítulo tienes que obtener diferentes objetivos, ¿no? Para continuar esta especie de campaña histórica. Además, porque pasas cada capítulo, pues te dan dinero y algunas otras cosas. Por ejemplo, en el primer capítulo te dicen, tienes que conquistar lo que es el norte de Italia y tener 4 legiones. Pues una vez has conseguido esto, entramos en lo que es el segundo capítulo. Te van dando así para tú seguir un poco más históricamente. Ya te obligan, no te obligan, pero te dicen, vale, pues tienes que conquistar Sicilia, luego te tienes que ir a Grecia. Esto, la verdad es que a mí me ha gustado bastante y lo intento seguir por eso, porque me gusta, pero no te penaliza nada, tú puedes ir y decir, pues yo, aunque sea el 240 antes de Cristo, me voy a ir a conquistar Hispania. Pues te puedes ir, no hay ningún problema. Pasa que, claro, no te van a dar los pluses de dinero. Ahora, como no, vamos al ejército, que es lo importante, lo que nos gusta, ¿no? Lo que es el juego es partirte la cara. Yo siempre he sido más del mapa, ¿eh? Sí, a mí me gusta más las cosas tranquilas. A mí eso de los cascoporros ahí... Siempre me ha gustado más desde la lejanía y de la tranquilidad. Está claro que cuando juega en GTA, manda a Richa que es carnaza y se queda ahí. Exacto, yo. Pensando a ver qué voy a hacer. Yo te llevo cuando, cuando el tío se muere. Cuando el tío se muera, tengo que buscarme otro niga por aquí. Pues una cosa así. Pues bueno, la parte del ejército quizás es la parte más cambiada. Esto que hemos visto que ha habido cambios el otro. No podremos crear todos los ejércitos que queramos, sino que el número de provincias, como he comentado antes, te limita el número de legiones que puedes tener en ese tiempo. Aparte de esto, esto me gusta mucho, cada legión tendrá su nombre, que además son legiones de verdad que existieron. Por ejemplo, de las primeras que tienes es la legión, la primera, la itálica. Entonces tú ya te aparece ahí, pam, tienes esa legión. Esta legión la verdad es que te puede durar toda la campaña, que pueden ser unos 400, no más de 400, unos 500 años así, te puede durar una verdadera barbaridad. En estos años, si ganamos muchas batallas con esta legión, esta irá ganando fama y esto luego le dará bonus, o sea que se irán desbloqueando. Por ejemplo, puedes desbloquear que la legión esta sea muy buena lo que es la infantería o que sea muy buena la caballería. Entonces estas cosas luego te hacen además que la legión se vaya especializando en el ataque, en el cuerpo a cuerpo, o que sea más una legión de auxiliares, lo puedes dirigir como tú quieras. Y además, si te destruyen toda la legión, esto que tienes un combate ahí desastroso, como esos que tengo yo, como podéis ver, luego lo hablaremos, pues la legión se te va a tomar por culo, pues la puedes reinstruir, decir, no, quiero volver otra vez a tener la legión la primera. O si dices, joder, perdí la batalla de una manera desastrosa, no quiero recordarlos nunca más, levantas otra legión, pero con otro nombre. O sea, la legión, la quinta, la sexta, la séptima, o sea, equipo, hay legiones como para parar un tren, no hay ningún problema. La legión como máximo puede tener 20 unidades. Esto para la gente que haya jugado Shogun 2, que creo que podías llevar hasta 40, puede ser un paso atrás. Yo creo que al final también ampliarán a 40. Y ahí tendrás unos ejércitos descomunales, ¿eh? Legiones de 40, puf. Y claro, como la legión es, como hemos comentado antes, es una unidad, no la puedes dividir. O sea, siempre viajan y atacan juntos. Esto quizás puede ser un problema más de uno que te gusta... Me voy a dividir tropas para intentar flanquearlos. Pues tienes que ir con dos legiones. No, vale. No puedes complicarte mucho la vida. Aparte de la legión, que sería la fuerza terrestre, pues tienes las flotas navales, ¿no? Que también tienen como tope 20 unidades. Otro añadido son los diferentes estados en los que puede estar cada ejército. Puedes hacer desde la marcha forzadas, que te aumenta muchísimo el rango de movimiento por turno, pero por ejemplo no te permite atacar. Y si además te ataca un enemigo, las penalizaciones son importantes en moral, en que las tropas están más cansadas, que eso es lo que me pasó a mí en la campaña. Calma, que me están mirando con cara de... ¿Me pasó eso? ¿Te pasó eso? Sí, bueno. Sí, me dieron por pelo porque yo iba ahí ya... Yo vi otros fallos como meter ahí a los generales al medio del fregado cuando no tenían a nadie que los protegiera. No me ha pasado nunca, ¿eh? Me los fulieron a los dos. Vergonzoso. Bueno, pues aparte de esta, también tienes, por ejemplo, la ir arrasando, ¿no? Que es cuando estás en territorio enemigo... Quieres que te ataquen, dices, pues voy a prender fuego ahí. Entonces el ejército va mucho más lento, pero va arrasando todo a su paso. Entonces, claro, esto hace que el orden público de la provincia enemiga baje un huevo y entonces, claro, te tienen que atacar o se van a rebelar. Y luego el típico que es el que tú estás emboscado ahí, te metes en medio de un bosque, esperar a que pase un ejército, esto es lo que haría Lema. Si nadie me lo escondí, de cuando aparece el ejército, ¡zasca! Lo pilla ahí con la... Oh, sí, es posible, es posible. Luego también es importante a la hora de reclutar nuevas tropas, bueno, nuevas unidades o rellenar huecos de nuestra legión después de un combate. La verdad es que solo necesitamos estar en nuestro territorio. Ellos ya, sobre todo, bueno, reclutar sí que tienes que reclutar, pero si llenar los huecos se te llenan solo, vale. Directamente. Lo que claro, también depende si tienes muchos huecos, pues no te llenarás en un turno, sino en dos, tres, cuatro. Depende si te dan una paliza o no, tienes muchos. Vale. En cada provincia, tanto la nuestra como la enemiga, podemos reclutar tropas mercenarias, que variarán dependiendo del sitio donde estemos. Esto además también para las fuerzas normales también varía. O sea, si tú, por ejemplo, estás en Iliria, por ejemplo, pues tienes piratas. Uh-huh. Pero los puedes instruir como tu propia... O sea, no como auxiliares, pero no como mercenarios. Vale. O sea, que es pintoresco. Depende por dónde esté cada legión, pues claro, tendrá lo que es el cuerpo, que son los triarios, los príncipes, los astaros son exactamente igual, pero los auxiliares sí que van cambiando. Esto le da un toque real, que es gracioso, ¿no? Que no todo el ejército sí. Es exactamente igual. Bueno, claro, supongo que es eso, ¿no? En la vida real, al final, yo qué sé, si estaban ahí en medio de África, pues tendrían unidades con camellos, quizás, claro, ¿no? Porque sí. Los caballos acabarían palmando, lo que fuera. No irían con equites, como en otro juego, que iban ahí con los... Pero aquí no hay caballos, tío. ¿Dónde los has sacado? Pues bueno, el problema también, como comentamos antes, estamos hablando de las tropas mercenarias, es que te penaliza muchísimo el tener unidades mercenarias en este juego. Económicamente es una brutalidad. La primera partida que hice yo, se me fue el dinero de golpes, por eso, porque empecé, estaba acostumbrado a otro rol, me venga a reclutar, pum pum pum, ya que yo el tesoro me bajó, pero una barbaridad, números rojos. Porque hay un coste de mantenimiento mayor si pones los... Tanto de reclutando y de tomar una pastilla, uh-huh. Es que ya te digo, lo que te cuesta mantenerlos, te puede costar como 3 o 4 unidades de las normales. O sea, solo conviene reclutarlas cuando estás en un... ves un ejército que dices, madre mía, este viene a por mí, en el siguiente turno me va a dar para el pelo, pues voy a reclutar ahí ya como el último recurso, a ver si puedes... En caso extremo. Sí, decir, bueno, a ver si no me matan, ¿no? Con estos tíos me... ¿Pero después las puedes eliminar? Sí, sin problema. También ha implantado diferentes habilidades a cada unidad. Por ejemplo, los Vélites, que son infantería de proyectiles, tienen una habilidad que durante cierto tiempo aumentan su frecuencia de tiro, pero pierden puntería. Esto a mí personalmente no me ha gustado nada, porque te lo has visto un poco como si fuera un juego de estos MOBA, de estos que están a tanto de moda, con héroes y habilidades que yo en este juego no le doy yo el sentido. No. Un juego de estas características lo veo innecesario. No. Porque te quita un poco el realismo, ¿no? Estás ahí y de golpe es que no le veo el sentido, para nada. Otra cosa que se agradece es que podemos seleccionar a cualquier unidad, tanto en el campo de batalla como en el mapa de campaña, y entrar en una especie de Wikipedia, ROM Wikipedia, gracioso esto, donde nos aparecen las estadísticas de la unidad, así como su descripción histórica. ¿Está bien? Esto, había algo parecido en el ROM, bueno, ¿sí? Normalmente en todos los Total War suele haber algo, pero esto se le ve, no sé, la interfaz y todo es más graciosa, está muy chulo. Bueno, pues tanto nuestras legiones como las flotas estarán dirigidas por generales. Estos los podemos escoger cuando hay una vacante, ya sea porque vamos a crear una nueva legión o porque simplemente hay un general que ya se ha muerto, de viejo, o como en mi caso, que me los crujen en la primera batalla, cosas así. Estos personajes serán de las diferentes familias romanas. Que esto, aunque nosotros hayamos escogido los Julios, por ejemplo, claro, tenemos que llevar a generales que son de los Cornelios, son de todas las familias. Y el problema viene si tú solo empiezas a subir a gente de tu familia... El Senado se pone en tu contra. Joder. Y claro, yo es que no he llegado yo, me quería llevar bien con el Senado, no me he puesto en plan chulo. Yo no sé en qué pueda acabar cuando el Senado está en tu contra. Bueno, supongo que penalizaciones, sobre todo, ¿no? Sí, pero no sé si... Público... También he escuchado algo de guerra civil, ¿eh? Joder. Esto no he visto nada, pero se ve que hay... Que si tú tienes un general que tiene muchísima de experiencia y tal, se te puede revelar. Que esto es una provincia por allí para arriba, te puede decir, esta provincia es mía... Se te revela y empieza una guerra civil. Esto también es real. Porque esto no, es, sí, sí, esto claro, es lo que hacían, en verdad. Poder, cuando comienzan a amasar demasiado poder, al final dicen, bueno, pues ya no te necesito y enfréntate a mí, ¿sabes? Por eso tienes que controlar un poco entretener generales experimentados, pero no tengas a ningún superclase, porque como sea un poco tontorrón y de otra familia además, sí. Se te puede poner chungo. Esto de los generales que comandas y que además aparecen directamente de la nada. Y además que ya son, la mayoría son más, son viejos de 60 años. Pero ¿qué hago yo con un general de 60 años? Que vale, que es como tener la edad esa, ¿no? Pero claro, tú teóricamente quieres tener una carrera militar, ¿no? Que el tío vaya subiendo en rango y demás, estas personas son tan viejos que te duran, hay algunos que te duran 4 turnos, y dices, pero ya te han muerto, tío. Pues esto, en el ROM original yo creo que estaba mejor, que tú tenías tu familia, tú decías, vale, yo tengo un hijo, un nieto, que se le da muy bien la guerra, pues lo voy a mandar a la frontera. Y tenías otro que era muy bien el estadista, o sea, que se le llevaba muy bien la economía, pues lo voy a mandar a una ciudad costera en la que todo está tranquilo, para que me dirija bien la ciudad y reciba más dinero al tesoro y demás. Esto se lo han cargado, lo han simplificado, creo yo, que demasiado. Bueno, y otro punto importante, que se me ha pasado, es que las unidades van ganando experiencia y pasan de ser unas novatas a convertirse en unas auténticas maquinarias de matar. ¿No? Que te aguantan ahí la línea, ¿no? Que hay algunos que los novatos salen corriendo cuando se ponen las cosas malas, ven que la caballería está por el flanco y ya se pone nervioso, o sea, la primera caballería se está alargando. No, cuando ya tienen nivel alto, los tíos te aguantan ahí como los campeones, mueren ahí. Pues la experiencia se ve justo en el icono, que es igual, Kanban, ¿te acuerdas? En el ROM, que se veía ahí en la parte derecha, sí. En la parte de arriba, que era como bueno, unas flechas así para arriba, entonces las hay de bronce, plata y oro, y hay tres niveles. Una de bronce, dos de bronce, tres de bronce. La máxima es 3 de oro. Entonces ya esa unidad es... Te revienta directamente. Cuando te enfrentas a un ejército con unidades así, bastante cantidad de unidades, la vas a pasar putas. Bueno, los generales también ganan atributos, ¿no? Igual que las legiones, son muy parecidos. Aparte de esto, si se convierten en grandes conquistadores, ¿no? Pues aumentan su gravitas, que es un medidor de poder e influencia que tienen en el Senado. Hay algunos, por ejemplo, que cuando ganan cierta batalla, se convierten en imperator. Que es esto, bueno, esto es que es muy, muy histórico esto, que llegaba el tío y le hacían como un... la celebración, el desfile, que el tío, por ejemplo, conquista África. Pues llegaba allí a Roma y hacía una entrada triunfal, ahí con todos sus esclavos, pieles de leopardo, lo que tú quisieras, ¿no? Para enseñar a Roma, al pueblo de Roma, lo que había conquistado, ¿no? Llevar un poco de África allí, ¿no? Pues una cosa así. Y bueno, es importante que si una familia tiene un conquistador, significa que además puede controlar el Senado. Y como sea la familia que no eres... O sea, tu familia, puedes tener problemas, lo que hemos comentado antes, una guerra civil. Bueno, ahora vamos a hablar de los combates, ya directamente metidos en el campo de batalla. Y Kamma, tú lo has visto, estos son combates, son visualmente son impactantes. Sí, eso sí, está muy bien. No puedes encontrar nada tan impactante, creo yo, a nivel de batallas así campales. No. Es un género que no está muy tocado. No está muy tocado, porque bueno, es que también lo hacen muy bien, yo creo. Y la gente va a hacer algo que diga, lo compararán con la serie Total War y tampoco llegarás a, depende de qué dices, pues ya ni me meto. Yo creo que es eso, que es un género que casi solo controlan ellos. Tiene su sello personal, ¿eh? Sí, cuando sí, ves sí, algo así, dices, esto tiene que ser un Total War. Antes de la saga Total War yo creo que no había nada parecido. No. Es que claro, también la potencia de máquina que necesita esto es bastante alta. Entonces, no, claro, pero bueno, ya me refiero cuando salió el Shogun primero, sí. Que yo no me suena a mí que hubiera ningún juego que hiciera algo parecido. Era estrategia más tirando lo que era... El Age of Empires o cosas así. Sí. Es bueno, es totalmente diferente. Sí. No. Estrategia, por decir algo. O sea, es el género muy amplio, pero no tienen una comparación muy grande. Bueno, pues como buen juego Total War, como comentaba Kahneman, los combates son lo más espectacular que te puedes encontrar en el mundo de los videojuegos. Eso de dirigir miles de hombres y poder montar batallas campales de 10.000 hombres y jugarte el destino de tu imperio a un todo nada, ¿sabes? Ahí en plan... No, es que no tiene precio eso. Lo vives. Sí, se me ponen los pelos como escarpias. No te digo más. Es que es épica en estado puro. O sea, cuando ganas una batalla de esas, yo es que en mi casa he pegado salto. ¡Ay, Dios, le he ganado, tío! Pobre vecino, madre mía. Mi madre que dice, este tío, ¿qué haces? ¡Ay, Dios, lo que he hecho! ¡Mamá, me cargaba 20.000, tío! ¡Qué fantástico, oye! Y una cosa nueva son los combates anfibios. Que tú tienes... Bueno, tú estás en un combate, por ejemplo. Vamos a hablar. Estás tomando una ciudad. Acá son muchísimo más espectaculares las tomas de ciudades. Pues tú, vale, tienes un ejército fuera, ¿no? Y tienes unas tropas, ¿no? Tienes unos barcos. Pues puedes hacer que esos barcos entren por el puerto, ataquen la ciudad por un flanco, porque desembarcan, y tú por otro lado estás atacando por la parte de adelante. O sea, esto le da un dinamismo. Está bien, sí. Muy sí. Chulo. Pero lo manejas a la vez. Sí. Lo diriges todo. Está muy chulo. O el típico, esto es una batalla normal, que, bueno, estás combatiendo en tierra, no tienes tropas, y luego además en el agua. Bueno, los dos ejércitos tienen estos dos tipos de unidades. Pues si te los crujes al ejército marítimo, lo metes por detrás y puedes atacarle por detrás y se ataca por delante. O sea, esto te da una dinámica que no se había visto antes, y está muy muy chulo. Las batallas navales, que el primer Total War, ¿te acuerdas cómo era el primer ROM? Bueno, por estadísticas. Sí, directamente no veías nada, claro. Como si resolvieras las batallas terrestres, tenías la opción de resolverlas directamente, que lo haga el ordenador y te muestre por estadísticas quién ha ganado, después enfrentarte ya en el campo de batalla. Pues las marítimas solo te dejaban solo la opción esta de que lo hiciera el ordenador. Está muy chulo. También te siguen continuando dejándote la opción esta de resolverlo, que lo resuelva el ordenador. Pero bueno, está muy chulo, está muy chulo. Y luego hay una cagada importante, que es en las batallas campales normales. Bueno, cuando tú tienes el sitio de la ciudad, ¿te acuerdas que antes tenías que solo atacar un punto, que está justo en el centro de la ciudad? Sí. Ahora hay diferentes, hay como tres o cuatro banderas, y tienes que tomarlas todas o cargarte a todo el ejército. Pues ahora esto es una cagada, porque el sistema de banderas lo han llevado también a las batallas campales. Entonces, claro, hay un momento en el que tú te estás defendiendo un ejército que es enorme, y no te tienes que defender del ejército, sino tienes que defender un punto estratégico que no hay absolutamente nada. Y dices, si lo pierdo, no pasa nada, y pierdes la batalla. Y dices, pero, ¿qué me estás contando, tío? Ya. Esto lo han jodido. O sea, yo no sé si lo va a haber un parche, lo van a arreglar, porque esto jode un montón las batallas. Un huevo. Pero claro, tú te estás defendiendo, no tienes por qué ponerte en el punto ese que está estratégicamente, es una mierda, te van a follar vilmente. Es que no tiene sentido ninguno. O sea, en la ciudad sí lo entiendo, porque es como controlar sectores. Pero una batalla ahí, campo abierto, yo no tengo, no, sigo sin verle la gracia. Y además han añadido una cámara que es en primera persona, que te metes dentro de la unidad que tú quieras y está justo ahí. O sea, si te metes con la caballería, te metes ahí en medio y ves la carga ahí, ves los jinetes que van, saltan ahí, los que se han desmontado el caballo, ves a los otros chillar. Es muy espectacular, es un acierto esta cámara. Y una cosa que puede gustar a alguien, hay otra gente que no le gustará, es que las batallas son muchísimo más rápidas que los juegos anteriores. Yo me acuerdo en el primero que te podías tirar perfectamente entre 30 y 40 minutos para una batalla. Y ahora, si tengo una batalla de 10 minutos, ya es mucho, ¿eh? ¿Sí? Es mucho. Son batallas, yo creo que han hecho esto a lo mejor para que la gente suba vídeos a YouTube. Sí, o para hacerlo la gente más rápido, ¿sabes? Sí, más arcade, más dinámico. De decir, bueno, no me quiero. Tengo un cuarto de hora para jugar, o media hora. No quiero estar solo en una batalla, quiero hacerlo más rápido. Se lo han hecho un poquito más accesible en este punto. Yo no sé, eso ya es un poco a gustos. Bueno, es la tendencia, ¿no? Yo quizá un poco no hacerlo todo tan hardcore, sino hacerlo un poco más casual. A ver, buscando como siempre más y más y más y más público. Es la fijación que tiene. Sabes que si son batallas de 40 minutos vas a abarcar a 10 personas. Si son batallas de 10 minutos quizá abarques a 100. ¿Sabes? Compradores. Pues claro, estar aquí para ganar dinero. Sí, es la desgracia. Pues luego, aparte de esto, ya dejando un poco lo que es las batallas, tenemos los típicos agentes. Que a mí la verdad es que yo no los utilizo para nada. ¿No? No. Yo era de los típicos de llevar ahí asesinos, diplomáticos y esas cosillas. ¿Eh? Yo es que soy de mapa. A mí no me llamaba mucho la atención, ¿eh? No, nunca me ha gustado eso. Pues aquí quitan lo que es el diplomático, que luego hablaré de la diplomacia, pero hacen el enviado del Senado este, ¿no? Que es el legado, así que llega el tío allí, te romaniza, también puede hacer que la gente se levante. Y otro que es muy parecido, que es el paladín, que es un héroe de guerra, ya un veterano, que lo puedes mandar a tal sitio a que tenga un combate heroico con otro paladín, o simplemente a que la gente también se intente rebelar. Y luego está el espía, que es lo mismo, llegar a tal ciudad, intentar asesinar a tal tío, o porque no, antes también había asesinos, ¿verdad? Había espías y asesinos. Yo creo que sí, no me acuerdo, pero que había misiones de asesinato y esas cosas. Pues sí, ahora lo lleva, el espía creo que no asesina, o sí que puede asesinar. Yo sí que puedo asesinar, creo, es un poco una mezcla. Y luego además lo típico, boicotear las puertas para que puedas entrar, coger dónde está, dónde tienen las ciudades a las reservas de agua, contaminarlos, las típicas cositas estas. De esto han tocado muy poco y yo creo que sigue siendo el punto débil de este juego, de la saga de Total War. Tienen que hacer algo parecido a lo que es Crusader, Europa Universalis, todos estos. Sí, los de Paradox, eso no me salía. Son más intensos. Sí, porque se basan mucho más. Claro, aquí tienen que abarcar tanto lo que es mapa como batallas. Ahí solo tienen mapas y no abarcan todo lo que es. Ya, pero pueden tocarlo un poquito. Es que esto es muy simple, sí. Muy débil, no sé. Sí, en comparación no tiene nada que ver. Pero claro, luego el otro no tiene las batallas, son una castaña. Claro, todo tiene lo suyo, lo bueno y lo bueno. Bueno, y ahora sí, la diplomacia. Que a ti te gustará, porque se nota que se han fijado bastante en el Civilization. Ah, mira. Sí. Ya no hay diplomáticos, simplemente vas directamente al menú de diplomacia y puedes hablar con cualquier facción, pero que tú hayas descubierto en el mapa. O sea, que te hayas llegado con un ejército o hayas llegado con alguna gente. Sí, que lo hayas descubierto. Sí, y entonces ya, pues bueno, de ahí puedes declarar guerras, pedir a una facción pequeña que se convierta en tu vasallo, pedir dinero si no atacas, paz, todo esto lo puedes llevar desde ahí. Bueno, no está mal. Es más cómodo, porque no tenías que llevar el dignatario. A lo mejor ya, estaba 50 turnos ahí antes de que dice, llegaba, te lo llegue mataba ya, por el camino. Cuando llegue ya a pedirle dinero, le voy a declarar la guerra. O sea, no tiene mucho sentido. Vale, ahora hablaré el punto más oscuro de este juego, que es la inteligencia artificial. No sé si habéis visto vídeos. Bueno, el tuyo, el que comentabas de ese error... De los que te atacaban. Sí, cuando sí, llegaban, sí, sí. Decían, nos vamos. Sí, es algo. O sea, tú estabas ahí, ponías a tus. No sé, cualquier unidad. Y los ejércitos te atacaban. Y antes de empezar de atacarte, de cruzar hoy flechas o lo que sea, dabas la vuelta. Y se iban corriendo. Y era todo el rato para adelante y para detrás. Para adelante y para detrás. Por favor. O sea, te hacían como la ola, pero sin tocarte. O sea. Y estoy esperando, ¿no? Bueno, no, tú cogías los arqueros. Pim, pim, pim. Los vas crujiendo y al final acabas muriendo y tú jugando al ajedrez los de delante, los soldados que tenían que palmar al principio, pues ahí echando una partida. Claro, te atacaba un ejército de 250.000 tíos, tú eras cuatro gatos, pero claro, como te hacían eso, te los ibas cargando poco a poco. Pero esto es algo continuo en la. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es un. error garrafal de la inteligencia artificial. ¿Y no han dicho lo vayan a arreglar o algo? Sí, han dicho lo van a arreglar. Pero lo fuerte es que hay vídeos de desarrollo que salía el tío este que teóricamente es el diseñador de la inteligencia artificial, que para mí ya que no va a encontrar trabajo esto en la vida. Y el tío decía que sí, que la inteligencia artificial era súper compleja, que tenía unos patrones que nos iban a volver locos. No, desde luego. O sea, era, pero flipante. O sea, unas cosas que no tienen sentido. O sea, bien, hay vídeos en YouTube de esto de what the fuck, mira lo que hace esto. Y es que te descojonas vilmente. A mí me pasó una vez que era llegar unos tíos a atacar una ciudad, venían en barcos, se bajaban de los barcos y se quedaban quietos. Y te quedas ahí diciendo, digo, bueno, pero ¿me van a atacar o no me van a atacar? Y claro, era muchísimo más que tú. Digo, bueno, pues ya me espero, ¿no? Y le dabas a pasar rápido, pero claro, son 40 minutos en los que teóricamente tiene lugar la batalla. Pues claro, pasándolo rápido son 20 minutos. Pues yo 20 minutos así mirando delante de la pantalla, diciendo, bueno, a ver si los tíos me atacan, se van a lo que sea. Y no, los tíos se quedaban ahí. Perdían la batalla, pero ya por cansino, por no atacar. Pero esto es brutal, o sea... Sí. Esto me pasaba alguna vez también en el primer ROM. O sea, la inteligencia artificial de estos juegos, de todos los Total War, siempre tiene sus lagunas. Que sí, que puede tener algún fallo, mira, de vez en cuando, esto, por lo que sea, pero tan que sea común. O sea, el efecto ola, yo sé que eso no lo he visto yo en ningún juego. Te atacan y te atacaban y se quedaban ahí enganchados. Pero esto es ridículo. Y ya ha habido parches y esto sigue pasando. Joder. Claro, y al principio, fallo gordo. Muy gordo. O sea, que el tío ese lo tienen que echar a la puta calle ya. Y que no sé de qué trabaje, de leñador o de lo que sea, pero no. De inteligencia artificial, no, diseñador, porque es una castaña este hombre. Además, el tío, pero todo chulo. O sea, sabiendo que estás haciendo una puta mierda, no vendas la moto porque está grabado y te van a decir, pero gilipollas, ¿qué estabas diciendo? En el bueno. Igualmente no tienen probadores, algo, que testen los juegos, no sé. Pero si yo creo que esto lo saben perfectamente, si es que no es algo. Es que las batallas son así. Es que son así. Es un cachondeo. No lo entiendo. Es que es la ola, bim, digo, esto era un nuevo método de estrategia, no sé. De ataque ahí para despistarte. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, pero muy por encima de los otros modos de juego, que están las batallas históricas, lo típico, las más importantes, la toma de Cartago, no sé qué, pues todas estas las puedes jugar. Uh-huh. Está bien, a quien le guste esto está bien. Luego tiene editor de batallas, para tú personalizar tal batalla. Pues voy a jugar, quiero hacer una batalla, que un día que llueva, yo soy tropecientos mil, los otros son cuatro gatos, ahí yo qué sé, en plan carnicería o al revés, como tú quieras. Y mientras los soldados haciendo la ola. Te hacen la ola, esto es fantástico. Luego la campaña cooperativa, que no la he podido probar, dicen que está muy bien, pero la intenté probar los primeros días de cuando salió el juego, pero aquello estaba rotísimo, no había manera. Y luego no he tenido tiempo, estaba con otras cosas pero he visto algún vídeo, no me queda muy bien cómo va la mecánica, pero está bastante bien, ¿eh? Y esto de, porque te dan un cierto turno, ¿no? Te dan tiempo para seguir moviendo, porque claro, cada uno se mueve a su turno. Ya. Tienen, no sé si te dan 8 minutos, si en 8 minutos tienes que hacerlo, si no te pasas y pierdes el movimiento y pasa al siguiente. Está bastante bien. Esto para jugarlo con amigos, yo creo que está muy bien. Sí, puede estar bien. Sí. Y luego, como no es multijugador, dicen que está más capado de lo que era el de Shogun 2. Pero Shogun 2, el mapa, por ejemplo, yo lo tengo. No, es que, claro, a mí no me gusta mucho esto de. La historia japonesa. No me va. Pero el mapa, claro, es que Japón es lo que es Japón, o sea, un par de islitas y demás. Claro, esto es. Toda Europa, es que gigantesco. Entonces, claro, yo creo que por eso dijeron, bueno, como más pequeño. Que no tiene sentido, que podrían habérselo currado también el multijugador, yo creo que también se lo currara. Dicen que es muy sencillito, pero es que yo no soy de multijugador, yeah. Yo soy más de campaña, más clásico en este sentido. Gráficamente, bueno, los gráficos están bastante bien, pero no llegan al nivel de los vídeos que enseñaron, de esto que hemos comentado antes de la inteligencia artificial. Lo que te enseñaron ahí era acojonante. O sea, yo veía eso, vamos, me tenía que poner un. Valero, porque estaba bailando ahí, madre mía. Las batallas esto. Navales que enseñaban y después las entradas en las ciudades, los soldados que veías ahí tan espectacular. A ver, está videos. Muy bien, pero es que no llega. No, ya lo vi en el vídeo que colgaste en el canal de YouTube y. A ver, que no, evidentemente está muy bien y para tener que mover 12.000, 20.000 unidades, lo que sea, está muy bien. Pero aquí no es igual, lo sé. No, igual ni de coña. Aún así, gráficamente está muy chulo, como ha dicho Gatman. Y eso, no, yo no lo tengo a tope, porque luego hablaremos del rendimiento, es un cachondeo. Pero la verdad es que está una configuración bastante maja y se ve bien. O sea, a ver, yo espero que mejoren esto y al final sea como nos lo enseñaron. Que se vea bien, tío. Que se vea mejor. Bueno, y fijaos cómo estaba la gente mosqueada. más de uno diciendo, esto es la beta, nos habéis engañado, que los de Creative Assembly han pedido disculpas públicas, por el estado en el que ha salido el juego. Es decir, tío, lo sentimos mucho, el juego no ha salido como debería de estar, pero esto los tíos no dijeron nada hasta después de salir a la venta, vender muchos juegos. Poco jugarreta. Esto de salir, sí, bueno, dices, bueno, que duele hasta, claro, que alguien, hasta que empiece la gente a quejarse y entonces nos disculpamos, sí, pero mientras ya hemos vendido todo lo que queríamos y más. Esto es un poco una jugarreta un poco mala. Pero bueno, han asegurado que van a ir parcheando el juego casi semanalmente para mejorar el rendimiento, que hemos comentado, que es que hay gente que está dejando mucho del rendimiento porque no tiene un ordenador para lo que son las especificaciones que ellos ponían mínimo y tal, y le tiene que ir perfectamente y el juego les va, sobre todo el mapa de campaña, muy lento. El de campaña, no el de batalla. El mapa de campaña. Es que el mapa de campaña tiene un montón de efectos. Vale. Nubes, pájaros. El reflejo del agua. Reflejo del agua, luego también la luz, rayos de luz. Mm-hmm. Todo esto le da mucho dinamismo, es muy bonito. O sea, es. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Pero claro, esto tiene una carga gráfica y además lo grande que es, tiempo real. Esto. Pega tirones. A mí, la verdad es que me baja los frames. Y eso que a mí me tenía que ir perfectamente, sin ningún problema. O sea, que yo entiendo que la gente que tenga un PC pues sufrirá un poco más. Uh-huh. Pero bueno, todo esto en principio lo tienen que arreglar. Pero tienen mucho delante mucho trabajo por delante, ¿eh? Tienen gigas y gigas y gigas que enviar a la gente para arreglar esto, ¿eh? Madre mía, qué vergüenza. Un poquito. Doblaje. Viene doblado al castellano, pero en parte. Como bien parte. Como Kama seguramente recordará, el primero venía totalmente doblado. Sí, sí, sí, sí. Las voces eran un poco chusqueras, bastante. Bueno, era el doblaje de la época, que era 2004. No estamos al nivel de ahora, que hemos mejorado. Pero bueno, está totalmente doblado, era bastante. Es decir, está bien. Aquí solo están doblados los comentarios de los ayudantes, que, bueno, que te comentaba antes, sí, Lema, los que eran los tutoriales, bueno, los que te dicen un poco las cosas, cómo las tienes que hacer y demás. Esto sí que está en castellano. Luego el resto de audio, lo típico, cuando tú clicas a una unidad, siempre habla en inglés. Siempre en inglés. Qué raro. Ya. Sí. No, yo no sé por qué, pero. No sé, sí. A mí personalmente no me molesta. Además, me gusta más el audio en inglés. Para que sea un doblaje. Porque seguramente si no lo han doblado es porque no querían dar tanto dinero. A ver, y por lo que comentas tampoco no es algo que no. O sea, no han doblado algo demasiado importante. O sea, que cara a las unidades, como dices, no es nada que, vamos, que cualquiera se entera de lo que está haciendo. El típico general, atacad, mis valientes, cosas así, pero en inglés. O sea, que tampoco, sí, tampoco no es nada. Es nada del otro mundo. Pero eso, que a mí personalmente no me molesta, porque a mí en inglés no me gusta. Habrá gente que diga, yo creo que en castellano, pues lo siento. La han hecho así. Es lo que hay. Lo que no me ha gustado tanto es que en el ROM original, antes de los combates, ¿te acuerdas la cinemática aquella en la que general se pegaba su último discurso ahí a los Gladiators, ¿no? Cuando Máximo ahí en la primera batalla, ¿no? De la película Gladiator, empezaba a ir un blog, no sé qué, no sé cuánto. Pues todo esto lo hacían igual en el juego, que te daba ahí, te motivaba, porque además te decía quién eran los enemigos, quién era el que tenía más tropas, en plan de vamos a reventarlos o lucharemos aquí como los campeones. Y aunque somos inferiores en ellos tienen el doble, el triple de tropas, nosotros aguantaremos. Todo esto se lo han cargado, tío. Se lo han cargado, no hay nada. Directamente entras en la acción, no. Escuchas al general, pero bueno, lo que dice el general siempre, vamos a cargar a estos tíos, pero no te dicen ni quién son ni nada. Entonces esto te hace un poco que la batalla sea un poco más... Sí, que no te metas tanto en el papel. Claro. Y yo creo que esto es una cagada. Esto no les hubiera costado nada. Además, con el motor gráfico que tienen, que se ve muy chulo, si habéis visto los trailers estos que salen las imágenes, se ven muy, muy, muy bien. Tío, métele ahí una cinemática, que es que no te cuesta nada. Ya, bueno, vendrá influido por lo que comentabais antes de que las batallas son mucho más cortas y tal, pues esto seguramente vendrá influido para hacerlo más rápido. Eran 3 minutos y la batalla duran 4 y dices, joder, va a durar lo mismo la batalla que el... Por eso supongo que era por ahí el tema. Pues no lo había pensado, Lema. Ahí te he visto ágil, ahí te he visto ágil. La banda sonora, pues a la altura. Grandes temas sinfónicos para los combates y dulces melodías para el mapa de campaña, ¿no? Para que... Sí, sí, son dulces así. Y temas largos, ¿no? Para que se te vaya haciendo ameno, aunque al final, si juegas mucho a esto, le quitas el audio, le metes tu música y... Como otros juegos de estrategia. Sí, los de estrategia siempre vas pasando del audio y metes ahí lo que tú quieras, porque como te pegas unas cuantas horas... Sí, ya sabes las canciones de memoria. Sí. Bueno, ahora hablamos de esa lacra, los DLCs. Y los últimos juegos de Total War han estado llenos, plagados de DLCs, sin contar las expansiones. Que estas sí se han mantenido un gran nivel durante toda la saga. Todos los juegos han tenido una gran expansión como mínimo y ha estado a un muy buen nivel. como no, el primer DLC apareció con la pre-reserva del juego, ¿no? Reserva juego, tendrás este DLC. ¿Y los griegos eran o...? Sí, el de poder llevar las facciones griegas, casi que suelen ser de, de las más jugadas después de los romanos. Tanto los griegos como los atenienses, como los... no, los griegos no. Los atenienses, espartanos y los de Piro. Los de Piro, ¿no? Pero bueno, en parte de Atenas... Espartanos y atenienses, joder. Son muy jugados. Esto es una jugarreta, lo sabían y dijeron, para que la gente venga a reservar. Es sucios. Sí, un poquito. Y ahora vale, no sé si vale 9 euros. ¿9 euros? 9 euros para PC. Joder. Yo creo que sí. La Virgen. Yo juré. No, a lo mejor lo estoy pillando, pero yo entre 6 y 9 seguro. Y el juego vale 50, pues imagínate la relación, ¿sabes? Ya, ya. Parece un poco exagerado. Sí, la verdad es que sí. O sea, la expansión flipa ya. Otro juego. Hombre, las expansiones, pero es que las expansiones estas suelen ser un nuevo juego, ¿eh? De contenido. Sí, sí. Perfectamente pueden durar lo que te dura medio juego. O sea, las expansiones sí que valen muchísimo la pena. Los DLCs te esperas a que saquen en rebajas un pack al 75%. ¿Y todo junto? Y te pillas todos los DLCs, que son unidades y cosillas así, te lo pillas todo por 5 o 6 euros. Ya, toma por culo, hombre. Lo que te sale la mierda de expansión esta. Pero yo creo que tenían pensado meter más DLCs, pero con todo el trabajo que tienen, porque van atrasados, por cómo está el juego, no hay rumores de ningún DLC, ni expansión, ni nada. Tienen bastante... Es que de hecho con la cagada que han metido, los DLCs tendrían que ser gratuitos. Ya. Ni de coña. Debería. Ni de coña. Expectativas cumplidas. Dinoslo. Este ROM 2 me ofrece sensaciones muy encontradas. Eso de volver a dirigir legiones romanas con unos gráficos actuales no tiene precio. Pero después de echarle horas y horas y horas y más horas y más horas, creo que lleva 40. He visto casi gente nada. Ya con 200 y 300 horas. Se ve que el juego no está como debería y mucho menos como se nos vendió. Por los malditos vídeos estos, que ya dejen de sacar diarios de desarrollo porque es que luego se quedan retratados. Ya. No sacar nada de eso y es que no ves, es tal y como te lo están vendiendo. Es que ahora lo ves y dices, joder, es que no se me ve igual, tío. Uh-huh. Y aquello en principio era una alfa y esto es el juego de tal y como está y se ve mejor la alfa que esto. O sea, me estás engañando, colega. Y esto, estas cosas no pueden pasar. Desde el estudio Creative Assembly... Se dijo, además, que Sega les había dado un 40% más de presupuesto que en el Shogun 2. Joder, no que Shogun 2 es un juego que estaba perfectamente terminado. Sí. Que habían, además, tenían que implementar nuevo motor gráfico, porque el del ROM 2 es el mismo motor que el de Shogun 2. O sea, lo tenían ya cosas hechas, con un 40% más de dinero, y hostia. Y mira cómo está el juego. Está peor que el Shogun 2, cuando salió. El problema es que, creo yo, esto ya no son cábalas mías, es que el juego este se anunció en agosto del año pasado. Uh-huh. Y se ha sacado un pelín. Un año y un mes después de anunciarlo. Esto es muy poco tiempo. Bueno, y que Shogun 2 tampoco se le hace tampoco. Además, ha tenido expansiones. Están trabajando hasta hace poco en Shogun. Y directamente han sacado un juego como ROM 2 que es muy esperado. Que yo creo, a mí personalmente, parece el juego estrella dentro de la saga. Hay gente que prefiere entre el medieval o tal. Pero para mí, ROM es. Sí, es de los más. Sí. Es el que te puede llamar más la atención. Y coño. Un juego tan gigantesco y tan poco tiempo y pumba, lo han sacado, ¿no? Y no dudo ni por un instante, esto lo tengo claro, que ROM 2 será el juego ese que yo he soñado y el que nos han enseñado. La gente de Creative Assembly se está dejando, esto es lo que dicen, que se están dejando el alma y ahí para que el juego salga como tiene que estar. La comunidad modder, que no sé si has probado algún mod... Del ROM 1. No, he visto un montón, pero nunca me... Eran verdaderamente espectaculares, mejoraban todo, desde la inteligencia artificial a gráficos, y ya se están poniendo manos a la obra para sacar mods para este ROM 2. O sea que seguramente el juego va a ser espectacular, ¿no? Y van a sacar mods acojonantes, y el ROM 2 normal va a ser también muy bueno, pero claro, es que esto no tenían que haber hecho... No tiene que estar hecho para a lo mejor noviembre, ni diciembre, yeah. No, tiene que haber estado para septiembre, o si no sacan el juego en noviembre. Okay, sí. Entonces, esto me da a mí, ¿no? La ira hasta que tengo, me hace pensar que esos señores asiáticos, ¿no? Esos que tienen el imperio de las máquinas de pachinko, esos que se vuelven locos comprando estudios a precio de oro, como Relic, o hace unos días Atlus, estoy hablando de Sega, que uh-huh. Es la que publica los juegos, que parecen ahora, que yo no sé dónde sacar el dinero, pero... Parecen Activision, no sé si los visteis. Pagaron más de 20 millones por Relic, el estudio que, bueno, sí. El de Company of Heroes 2. ¿Hay una explosión? ¡Qué raro! Pues esto, que compraron el Company of Heroes 2, bueno, el estudio, se dejaron una pasta enorme, luego han comprado Atlus, que yo no digo que sea un mal estudio, pero, coño, eres Sega, tío, ¿de qué vas? Ya. Dejándote la pasta. Y luego, claro, luego se gastan dinero en estos gastos faraónicos, y yo creo que innecesarios, para lo que es Sega hoy en día. Y luego meten una presa espectacular a los estudios que ya tienen, ¿no? Porque claro, hay que cubrir porque tenemos gastos. Los gastos que... Claro, necesito el juego rapidito, hecho, y que me venda un huevo, perdón. Y claro, esto no va así. Y desde aquí, pues mi odio va hacia Sega. Y... En la lista negra estás. No, sí, a muerte. Esto es una vergüenza, hombre. Esto es vergonzoso. Resumiendo, expectativas cumplidas, ni mucho menos, pero sé que en algunos meses, dice medio año, seguramente yo creo que estará. Y me da muchísima pena porque para mí ROM 2 era mi GOTY de este año, sí o sí. O sea, yo lo tenía claro. Yo cuando supe que salía en 2012, ya podía haber salido... 2013. Sí. Ya podía haber salido la trilogía entera de Mass Effect, que GOTY iba a ser ROM 2. Así de claro. Mínimo que hubiera salido como nos lo decían. Uh-huh. Y... Es que estoy decepcionado, hombre. No puedo continuar. Precio real, 40 euros. Yo creo que el juego, 40 euros. Aún con lo de las batallas y todo. Yo recomendaría que se esperaran, aquellos que se lo quieran comprar, a futuras ofertas y cuando ya estén parches. Porque ahora están. Los parches no llegan a 100 megas. Esos parches no arreglan nada. Esto necesita parches de 4 o 5 gigas porque la inteligencia artificial es nefasta. O sea, necesita mucha cantidad de parches. Pero yo digo, los 40 euros, una vez que esté el juego hecho, los vale. Es su precio real. Uh-huh. Luego ya, claro, sí, lógicamente, con ofertas esto bajará. Pero está vendiendo un huevo, ¿eh? ¿Sí? En Steam está top 5 desde que salió. Joder, está bien. Es un juego que está muy demandado, pero claro. No está como debería estar. Lo repito siempre, me repito más que el ajo, pero no, que es así. No, es lo que hay. No está acabado. Es un fallo muy gordo este. Es que, hostia. Estoy decepcionado. Y es que te exigen los 50 euros cuando pagas. ¿Tú quieres un juego acabado? Sí. Bueno, yo lo consigo por menos, pero sí, 50 euros no lo recuerdo. Eso lo sabemos todos. Es el cazador de gangas, ¿qué esperamos? Sí, sí. Pero bueno, que yo contento, yo ya te digo. Lo que he jugado me ha gustado, pero claro, es un juego que ya le vas echando horas y ya le vas viendo las taras y se te van quitando las ganas, porque es que no te representa ningún reto luchar contra ejércitos que te hacen la ola, porque es que no es ningún... O sea, y al final dices que le den por culo y me voy, y ya está, y lo tengo ahí aparcado, y cuando ya esté todo bien arreglado, volveré ahí con ganas y lo jugaré como si fuera el primer día. Uh-huh. Pero por ahora, amigos, tengo otra cosa. Y hasta aquí ya, yo creo que nos ha quedado largo, ¿no? Intenso, sí. el mal analizando ROM... 2 Total War. Lo he dicho bien. ¡Dios! Año 2027. En un mundo dominado por las megacorporaciones transhumanistas, Adam Jensen, jefe de seguridad de Sharif Industries, después de sobrevivir milagrosamente a un brutal ataque terrorista, deberá descubrir quién está en la oscuridad, moviendo los hilos. Jensen iniciará un viaje que le llevará por medio mundo, empeñado en encontrar la verdad. Sigue las desventuras de Jensen en nuestro Let's Play en el canal de YouTube de Mala Compañía. Ah, y un último consejo, compañero. Todo el mundo miente. Pues volvemos una vez más a la sección de tecnología, que hacía tiempo que no tocábamos. Lo del otro día de Apple fue solo cuatro cosillas, pero hoy venimos un poco más ya extensos para hablar de lo acontecido durante la semana pasada, no la otra, creo la semana del 23, sí, con los anuncios de Valve. Ahí todos esperábamos el anuncio de Half-Life 3, pero todo el mundo siempre que hay anuncios de esta empresa es que viene Half-Life, pero está visto que esto va a tener que esperar. No, no creo que espero de que tarde mucho. No, no, yo hay un rumor fuerte que dicen que habían comprado un... Me saldrá. Los derechos. Sí, los derechos o el sí, nombre. La página web, el dominio web de Half-Life 3. No, pues... no, sí, parece ser que ya está próximo, pero esta semana no tocaba. No ha caído. Bueno, es igual, vino otro de los anuncios más esperados y de lo más seguros que era que Valve moviera ficha de alguna forma para hacer más competencia a las consolas y así conseguir llevar toda la experiencia Steam al salón de casa y de esta forma quedarse con más parte del pastel del entretenimiento visual. Que ya tiene mucho pastel, ¿eh? Sí, que tiene mucho, pero quiere más. Quiere el mercado de las consolas, que es un mercado muy grande y muy potente, todo lo que es entretenimiento. Y muy cerrado. Sí. Sí. Y entretenimiento de salón, que también es un buen pastel, películas, series, música, streaming, todo eso. Sí, bueno, que esta quiere. Generación ya lo hemos estado viendo, que en consolas ya ha ido creciendo también, sí. En este aspecto. Pues lo quiere todo, lo quiere todo, y no perdamos más tiempo y empecemos a comentar un poco todo lo que se ha anunciado. ¿Que es mucho? Bueno, mucho. Sí. Poco y... O sea, es poco, pero implica muchos cambios en un futuro. O sea, vamos a hablar un poco, no se ha hablado mucho, ha sido muy poca información. Sí, aparte han sido anuncios en la web, quiero decir, no ha habido tampoco presentaciones en plan... Ni vídeos, ni nada. Keynote de Apple, aquí 500 millones de personas mirando. No, ha sido en la web, hoy, dentro de 2 días otra vez, y en otros 2 días ahí los anuncios y poca cosa. Y no han especificado mucho, solo han dejado ir, pero lo que han dejado ir... Yo opino que es bastante... Son bombas, ¿eh? Bombas. Sí. Y bueno, y todo lo que llevará de aquí un futuro. O sea, porque antes de que acabe el año ya empezaremos a ver ciertas cosas, prototipos. La gente supongo que ya empezará a hablar, se empezará a ver un poco cómo está montado todo. Y principios de 2014 o a mediados ya tendremos, por ejemplo, las primeras máquinas que ahora comentaremos. Sí, sale ya 2014. Ya lo tenemos aquí. Por eso que tampoco... Y bueno, ya ahora lo vamos a ir comentando. Sí. Primero todo empezaremos cronológicamente... El día 23 de septiembre, a las 7 de la tarde, hora española, se hizo el primer anuncio. Y bueno, no es nada más nada menos que SteamOS, el sistema operativo que han decidido sacar. Y bueno, es lo que es un sistema operativo que llevará a la plataforma directamente al salón de casa. Y bueno, completamente gratis, porque está basado en lo que es la plataforma Linux, ¿vale? De libre distribución. Sí, lo mismo que Google con Android, ¿no? Que Android sí. Creo que es una versión de Linux, si no recuerdo mal. Sí, me suena algo así. Creo que sí. Bueno, ya habíamos visto en conferencias anteriores en que había salido el hombre este, el... Gabe Newell. Ese, Gabe Newell. El Tito Gabe, como le llaman. Santo ese, sí. Que mide lo suyo, tiene su envergadura. Nada, que bueno, que tiraba mucho hacia lo que es Linux y libre distribución y... Echaba pestes de Microsoft. De Windows, sí. Sobre todo de Windows 8 y... Windows 8 es que... Bueno, también hay para echar pestes un poco del sistema. Comparado con Windows 7, que está muy bien, o sea, yo que soy maquero... Opino que Windows 7 es un paso hacia adelante después de Vista. Que aquello se le puede decir sistema operativo como se le puede decir basura, personalmente. Pues, y yo opino que Windows 7 está muy bien. O sea, fue un poco el XP que en su momento. Que el XP también era un sistema operativo bastante decente. Es que siempre dicen que hacen un Windows bueno o un Windows malo. Windows bueno, bueno, Windows malo. Pues y nada, pero esta vez tocaba el malo, Windows 8. Pues nada. Pero yo creo que es mal momento, tecnológicamente hablando, para sacarlo. Porque esto está viendo un cambio radical en lo que es todo el mundo este de la informática, sí. Y demás. Como para sacar un Windows malo, ¿eh? Bueno, es que yo creo que cada vez entre que Apple va ganando cuota, ahora va a salir Valve, lo que sea, sistemas de Chrome, que Google que sacaba sus portátiles solo con el Chrome, o sea... Va habiendo mucha variedad como para dedicarse a sacar un Windows malo cada dos, o sea, uno bueno, uno malo. Y además muy cerrado. Comercialmente no sé qué dinámica es esa, pero me parece muy absurda, o sea, saca uno bueno siempre, es que si no se te van a comer el pastel. Además con la pasta que tienes, que teóricamente además. Tienes que tener gente lista, con cojones. Joder. pero Gabe, bueno, Newell, Gabe, sí. Le llamo Gabe como si fuera mi primo, sí, ¿sabes? Sí, como Tito Gabe, pues se quejó sobre todo por lo cerrado que era, ¿no? Windows 8, sí, sí. Con ese market que... Quería hacerlo un poco al estilo iOS, ¿no? Uh-huh. De todo cerrado, todo pasado por mis manos. Sí. Pero bueno, Apple te da a veces la sensación de que de cierta libertad, mientras que Microsoft es cerrado. Sí. Y, o sea, ahí no abren nada. O sea, es la cara de lo que es el monopolio, es lo que siempre busca Microsoft. Además, está acostumbrado al monopolio y el resto de que tenga competidores no le gusta lo más mínimo. Y no está acostumbrada a cohabitar y de ahí, por eso ha sacado este Windows 8. Uh-huh. Pues bueno, continuamos con esto. SteamOS, para que no os preocupéis, proporciona acceso a todo el catálogo de juegos de Steam utilizando cualquier máquina del salón, ¿vale? O sea, el sistema incluye 4 nuevas características, sobre todo también muy enfocadas a esto, a tener entretenimiento en el salón de casa. No solo intenta acceder al gamer hardcore de siempre, sino también a la familia. Por eso tendremos compartir juegos, opciones de familia, juegos en streaming, música, películas y televisión. Se dice que dentro de poco van a empezar ya a vender películas en Steam. O sea, quieren ya abrir lo que... Está claro que... Hace poco que empezaron a vender también programas, software, y ahora ya películas, música, va a ser... Como siga en la línea de los juegos, va a ser otro pepinazo. A nivel de precio, Pueden reventarlo, sí, porque sí. Películas, comprarte una película de 1080p, o sea, o 4K, lo que sea en el momento en el que salga, y comprarla por 3, 4, 5 euros, pues, tía, es atrayente. Y poderla compartir con familiares... O bueno, lo que hay ahora de alquileres de películas online, pero a precio más económico, no 3, 4 bracos que te pueden costar la de buena calidad. Es que el problema es aquí, como siempre, pero tú te vas a Estados Unidos y hay opciones... Consume, ¿no? Hay opciones tarifa plana. Ah, bueno. Pagas un tanto mensual y puedes acceder a casi lo que quieras, quizá excepto alguna cosilla, pero... Es que es aquí, que es como la música, no sé... ¿Alguien espera un pagar 20 euros por un CD de mierda? No. Pues lo mismo, no sé, son estos mecanismos arcaicos que aquí siempre estamos con el... Sí, en España no queremos cambiar, somos así de tozudos y vas a otros países y dices... Esto es el futuro, no lo que estás vendiendo aquí. No, y no, parece que no quieren, y aparte en películas, bueno, en series, todo... Mucho simple. Dinero, o sea, sí, claro, los sistemas nuevos quizá implican unos márgenes de beneficio, si no es que consigues millones de usuarios, más reducidos, pero claro, los modelos actuales que hay, por ejemplo, en España, implican mucho más dinero que no los que puedes encontrar quizá en Estados Unidos, pero bueno, al final, si nadie te lo compra, también el beneficio que obtienes es cero. Bueno, es igual. Yo me pongo enfermo cuando veo... Se nota la indignación aquí. O sea, tarifa plana de películas. ¿Y aquí por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí tienes que luchar con cada distribuidor. Mira, que les mete una bomba en su casa y... Es que no... Dejémoslo. Centrémonos en esto. Sí. Pues nada, con el sistema operativo este podremos hacer retransmisión en streaming desde nuestro ordenador a través de nuestra red doméstica y utilizando la máquina que tenemos enchufada en nuestra televisión, y podremos tanto jugar a los juegos de Steam que tenemos, por ejemplo, tenemos un PC, un Mac, y utilizando la maquinita que tengamos conectada al televisor podremos jugar a través de esto. O sea, no necesitaremos tampoco lo que hablamos después de la Steam Machine de... No, puedes tú ahí tener, si tú tienes un PC, porque claro, hay muchos usuarios de Steam actualmente que tienen ahí un pepinaco de PC aquí como Richard. Sí, sí. Que claro, digas, bueno, yo me puedo comprar una Steam Machine, pero no sé, con mi PC yo ya voy sobrado, no quiero hacer un gasto extra. Pues no, ahí tranquilos, que tendréis la opción de hacer el streaming con el sistema operativo conectado al televisor y podréis jugar en el salón como si estuvierais ahí... Ahí mismo en el PC. ¿Pero con streaming con el sistema operativo, con Windows o sí, con sí, Mac? Sí, sí, con lo que, o sea, que tengas el Steam y ya está. Esto es un detalle, la verdad, porque otro tipo de empresa saca este tipo de productos y yo hubiese dicho, no, te compran la máquina, pero no puedes jugar con tu PC. Pero es la mentalidad de las empresas tecnológicas, sí, de ahora, de no le pongas palos a los clientes. Ya, es que es eso. Sí. Y eso lo que te genera es que la gente pues te mire con otros ojos, porque Valve no deja de ser una compañía que lo que busca es beneficio. No, sí, como, claro, como todas, evidentemente. Tú montas una empresa para eso, no eres un alma de la caridad. Claro, claro. Y Steam es un DMR. O sea, porque sí, es un DMR. Porque tú compras el juego, solo puedes jugarlo tú. No, hasta no ahora es... que van a sacar esto, ¿no? Es para jugarlo tú. Uh-huh. O sea, es esto. Pero claro, te lo hacen de tal manera, te ofrecen ventajas, sí, no solo inconvenientes, ¿sabes? Y las ventajas, claro, a veces son más importantes que los inconvenientes, y a ti no te molestan. Sí. Entonces, esta es la gracia. No, pues, sí, por ejemplo, esto de tú coger, enchufar... Que tiene Windows 8, tranquilo. Cualquier Windows 7, sí, también puedes hacer streaming. Sí, sin problemas, ya está. Si es que al final es eso, el cliente tiene que tener las cosas fáciles. Si no, no van a utilizar tu software, a no ser que sea un monopolio, que es lo que está acostumbrado a Microsoft. Bueno, sobre la opción de compartir en familia no han dado muchos detalles, tan solo que el servicio está disponible con el sistema operativo. Sí, bueno, ya hay beta. ¿Ya hay beta? Ya hay beta, sí. Y bueno, que ofrecerá cantidad de opciones para gestionar la biblioteca de cada miembro de la casa. Ahí no sé si tenéis alguna información más. Bueno, en principio esto de las familias es un poco como bueno, se han copiado de lo que dijeron Microsoft, es lo mismo. Uh-huh. Esto que sacaron de la familia, que la familia no tiene que ser por lazos de sangre, pueden ser amigos. Creo que van a ser 10, lo mismo que era en Microsoft. Y en principio se comentó que iba a ser la biblioteca entera. O sea, yo te dejo a ti mi biblioteca. O sea, tú quieres un juego, pero yo te tengo que dejar mi biblioteca entera. Y en el momento en el que yo juegue, de decir, vuelvo a entrar en mi cuenta de Steam, quiero jugar, a ti te sale un mensaje de, en 5 minutos, o grabas, o se te cortará el juego, porque el usuario que tiene este juego va a jugar él. Pero se ve que se rumorea, hay gente que dice que ahí van a encontrar en el FAQ y no sé qué, que dice que sí, que al final va a poder dejar algún juego. Esto está todo muy verde, está por determinar. Ya. Que aún está en beta, no ha salido, no podemos decir. Bueno, nada. Tanto si es una opción de que yo te dejo un juego para que lo juegues, uh-huh. como la opción de, mientras tú no estés utilizando la cuenta, yo utilizo toda tu biblioteca, la verdad es que me parece bastante espectacular. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Richard, por favor, quiero ser de tu familia, ¿no? Con los 300 juegos que tienes ahí en tu cuenta. Os vais a pelear. Y es cuando diré yo, bueno, a lo mejor te cojo, a lo mejor no. A ver, ¿cuánto pagas? ¿Cuánto me ofreces al mes de dinero para ser de mi familia? No, pero bueno, es eso. Me parece, la verdad es que es una opción muy interesante. Y bueno, también hablando un poco de lo que hemos dicho, de reproducir la música, programación de la televisión y películas... Y es lo que íbamos comentando, que también puede sustituir un poco el sistema operativo a lo que son los centros multimedia actuales. O sea, tú puedes ver todos los contenidos audiovisuales y no necesitas otro cacharrito más. Ahí es eso, es Steamos lo que intenta es ir cogiendo todos los aspectos de la vida en el salón y de la vida del típico jugador, ir englobándolo todo y tenerlo ahí todo ellos monopolizado, ¿no? Pero quiero decir, todo bajo su control un poco. Sí. Y una pregunta me ha surgido ahora con esto. Si tú, por ejemplo, como Richard, que tiene su PC, quieres jugar en el salón y jugar en el comedor con su televisión, enchufará este cacharro para poder jugar vía streaming. Sí. Y el mando puede utilizar el mismo que utiliza para su ordenador conectándolo al cacharro. El mismo. Y se utilizará en el aparatejo pequeno que tengas en el comedor, ¿no? En la Steam Machine esta, sí. Lo puedes poner como si le quieres poner teclado, ratón, el mando de. Hay todas las opciones. Mando de la GameCube. O sea, tú, teóricamente puedes enchufarle cualquier mando. Bueno, supongo que necesitarás diferentes software que lo hay, libre, porque en principio, claro, como la consola, pues lo dicen, el sistema es totalmente abierto. O sea, no va a haber restricciones ninguna, le podrás poner lo que tú quieras. Vale, perfecto. Entonces, un apunte, porque la gente se estaba quejando diciendo, pero hombre, que esto es Linux y el Linux no se puede jugar, o sea, no para la hora de hacer streaming, sino de jugar directamente con tu con el sistema operativo este, que las librerías no sé qué, que van a dar problemas. Sí, es lo que iba a comentar. Bueno, es lo que iba a comentar. No, lo comento después. No, eso, que lo único que yo me parecía un poco más raro es eso, que claro, hay muchos juegos que ahora mismo están en Steam. Uh-huh. Por ejemplo, he leído que sí, que los de Paradox, por ejemplo, sí que están todos adaptados a Linux, al sistema Linux. Por lo tanto, serían directamente ya podrías jugarlos con tu sistema SteamOS. Uh-huh. Pero claro, hay juegos que claro, es eso, están solo para Windows. Sí. Creo que el ROM 2 también. También. Sí. Sí, supongo que ya han visto quizá la jugada, han dicho, empecemos aquí a poner ya adaptándolo a Linux. Pero bueno, es eso, es un poco que hay muchos juegos que aún no están basados en Linux. Pero porque tienen que llegar y hablar con las compañías y venderles su máquina y decir, bueno, venderles en este caso su sistema operativo y decirle, va a haber, tenemos una cuota de mercado bastante presentable. Cuando tú les digas 6 millones de usuarios diarios casi, o sea, ahí tienes... Creo que tienes unos 3 diarios. Que ahí seguro que el estudio te dice... No hay picos, claro. Ya te estoy programando. O sea, no, evidentemente, si lo acompañas con unos datos de lo que tú dices, de cuota de mercado... Actualmente, o sea, sin contar, luego la gente que se compraría vendría del mundo de las consolas... Sí. Claro, dices, no, es que yo te aseguro casi no sé cuánto, la gente evidentemente va a programar para lo que sea, no importa un pepino que sea DirectX, que sea OpenGL, que sea lo que sea, ellos programarán para aquel que tenga más cuota de mercado. La prueba está en, por ejemplo, siempre llevando un poco hacia mi campo, en Apple, en los Mac, hace 5 años nadie programaba un solo juego para Mac. Actualmente, no es que sea tampoco ninguna maravilla, pero con la cuota de mercado aumentado, la cantidad de juegos que ahora hay para Mac son mucho mayor que hace 5 o 6 años, que no había nada, y ahora, pues tienes. Tienes algo donde elegir, más de lo de antes. Mucho más de lo... O sea, no tienes punto de comparación, pero bueno, vas a Steam y ves muchos juegos que ya son opción PC y Mac. Bueno, en principio todos los de Electronic Arts, creo que todos tienen versión para Mac. Y antes era una cosa muy rara, por eso que cuando aquí venga el señor Gabe Newell y le diga si programas con librerías de Linux... vas a tener una cuota de mercado tal, te va a decir, pues evidentemente que programo, me importa un pepino lo que me cueste. A ver qué es eso, es un poco raro porque va a tener que haber cambios de los que creen los videojuegos, que tendrán que adaptarse un poco y no dejar, pero quizá tendrán que crear para lo que es sistema DirectX y después OpenGL, que es el de Linux, pero bueno, yo creo que tampoco va a ser tan complicado. He visto alguna gente que dice, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, en principio está diciendo ahora que hay, sobre todo los indies y juegos un poquito menos triple A, pues están ya utilizan librerías OpenGL mayores. Pero Sí, a ver, el problema mayor será quizá con juegos antiguos, simplemente que no tengan, no los puedas usar. Bueno, pero yo creo que sí. Ahora, yo creo que sí que harán, por... Sí, pueden hacer, irán haciendo, pero bueno, quizá donde puede haber el mayor problema porque ya lo tienen que crear, cogerlo y volver a hacerlo. Bueno, hacerlo, programarlo, lo que tengan que hacer. Bueno, pero bueno. Creo que dicen que ya hay como emuladores de. Entre los dos, que Que te emula de DirectX a OpenGL. Entonces supongo que será una herramienta común, la mejorarán. Valve a lo mejor tiene a gente de su equipo trabajando. Sí, pero claro, ellos lo que quieren es máximo catálogo, máximo catálogo posible. Entonces, claro, todo el mundo va a querer ya tener el que haya este emulador entre OpenGL y DirectX. Sí, que aparte, más rápido. Otra ventaja, hablando de la biblioteca, estamos hablando y llevándolo al campo de la nueva generación. En la nueva generación tenemos el problema que tú no puedes jugar actualmente en un juego que tú tengas de PlayStation 3 en la PlayStation 4, por ejemplo. Físicamente. Físicamente. Hablo. Sí. En la nube, en teoría, sí. Sí, ¿no? Que, sí, sí. Pero habrá que ver el dinero y, claro, condiciones, sí. Y tus juegos que tienes, no, o sea, tú tienes tu juego en tu casa, en la caja, bueno, incluso las cuentas online, si tú tienes la PSN, todos los títulos que tú tienes, tuyos de tu propiedad, cuando pasen a PlayStation 4, no lo vas a poder utilizar, aunque... estén en la cuenta, o sea... Ah, o sea, no hay el paso ni online... No, porque como la arquitectura es diferente, ahí tienes que dar un pago extra. La mejoría que quería hablar del sistema de biblioteca de Steam, pues más aún. Claro. Podrás utilizar todo lo que ya tiene, por ejemplo, Richard, volvemos contigo. Todo lo que ya tienes en tu biblioteca, tus 300 y pico juegos, los podrás ya utilizar directamente, si que es algo que no podemos hacer. Si tienen versión en... En Linux y tal. Para SteamOS. Pero sí. Bueno, por ejemplo, uno de los últimos juegos que hayas comprado que ya tenga versión de Linux, pues ya lo podrás jugar. Sí, sí. Y sí. La nueva generación es ROM 2, por ejemplo, que dicen que va a estar de salida. Sí. Podría jugarlo perfectamente. Y llevándolo al campo de la nueva generación, no podremos. Que es una... Por lo que yo tengo entendido, yo juraría que no, vamos, no, que dijeron eso que no, porque Gaikai es un servicio aparte. Externo, claro. Tú, yo, por ejemplo... Es que es esto. Que yo que tengo, por ejemplo, Final Fantasy VII, que lo tengo. Sí. Seguro, creo que era a principios de 2014, que va a estar en PlayStation 4. Pero no se va a poder jugar. O sea, lo voy a poder jugar, pero voy a tener que pasar otra vez por caja. Aún teniéndolo, hay gente que tiene la versión física de PlayStation 1. Yo. Se tuvo que comprar la versión digital de PlayStation 3 y va a tener otra vez que pasar por caja para la versión. Que es exactamente la misma de la versión de PlayStation 4. Es que no lo entiendo. Pero tú puedes ir a Steam, que está Final Fantasy VII, lo puedes comprar ahora. Y si sacan la versión, te hay que hablar que sí, saquen la versión, pero tú podrás jugarlo sin ningún problema. Sí, y sí, si sí. No, tiras el streaming y ya está. También. Si tienes un juego de estas características, un Final Fantasy VII, sí, no requiere ninguna máquina. O sea que podrás hacer streaming con un PC, vamos, una croqueta. No es como quizá con las consolas que dices, bueno, tengo la Play 4, si tuviera los juegos tiraría la Play 3. Un PC siempre lo tendrás, aunque tengas una Steam Machine ahí metida en el de esto, el PC siempre lo tendrás. O sea, que si tienes algún juego que podías jugar en el PC, pero no puedes jugar porque no está para SteamOS, streaming y ya está. Y tiramillas. Por eso que, hombre, no sé, yo encuentro que sí. Sí, bueno, esto es lo que estamos comentando ahora siempre, que siempre nos están poniendo problemas, limitaciones, y aquí, liberación. O sea, tienes su parte oscura, pero es que te están dando muchas ventajas para decir, coño, pues no está tan mal. Sí. No. Y sobre todo ahora, no sé si lo harán luego más adelante, pero Nvidia, que da soporte, luego lo haremos de las Steam Machines, que es, bueno, los DirectX son, bueno, trabaja tanto Nvidia como... ¿A ti? Y luego además dicen que van a abrir sus configuraciones, van a abrir sus librerías para que la gente haga con ellas lo que quiera para poder adaptarlos al nuevo sistema operativo. O sea que esto es un paso muy importante porque, claro, están dentro del ajo. O sea, Steam no ha ido sola ahí a la guerra a decir, tengo tal cosa, si os gusta o no os gusta, no. Steam ha ido sin que la gente nos enteremos, ha hablado con uno, ha hablado con otros, pim, pam, pam, y al final ya he dicho, pum, tengo esto y vengo con tanta gente detrás mío. Y esto es lo verdad, esto es lo que de verdad es lo importante, es decir, no está sola. La industria, parte de la industria muy importante, industrias clave le están apoyando. Nvidia, ATI, bueno, aunque en principio las Steam Machines de Valve van a salir con gráficas Nvidia, ATI ya ha dicho que sin ningún problema, que ella va a abrir las librerías también, y va a sacar también, bueno, esto luego ya lo comentaremos esto más adelante, no hay problema, luego sí. Vale, bueno, ¿queréis comentar algo más del sistema operativo? ¿Algo... Que se me ocurre ahora mismo, no, ya te cortaré, tranquilo. Yo la verdad es que estoy esperanzado por eso, porque es un sistema operativo que está dedicado para lo que son videojuegos, multimedia, y yo creo que puede estar bien. Bueno, que es lo que decir, también eso, que al ser un sistema operativo encarado para los juegos... 100% pensado para eso. El rendimiento será mucho mejor también. Con los componentes, exacto. Claro, sí, sí. Porque no es como un Windows que tiene que hacer 8.000 cosas más, sí. Este es un sistema operativo que en principio está enfocado solo a juegos. Y por tanto que está más optimizado en ese sentido. Y encontraremos una mejora quizá en el rendimiento de los videojuegos cuando estén adaptados o bueno, estén creados para este sistema operativo. Yo estoy emplazado. La gente ha empezado... Bueno, hay unos que están ahí dando gracias a Niue como si fuera Dios. Y hay otros que se están cagando en todo. Y yo creo que es muy temprano aún para decir, no, es que Valve salvó a los PCs directamente. Lo que es el PC hoy en día, sin Steam, no sería ni la mitad de lo que es. No. Es que hay que verlo así. Ha sacado una plataforma de que la gente lo estaba dando por muerta. La ha devuelto a la vida. Sí. Y si es capaz de hacer eso, ¿por qué no te va a meter un ordenador en tu comedor? Porque dime tú la diferencia. Porque dicen, no, es que esto es un ordenador y las consolas son consolas. Pues ni las consolas, ¿qué son? Sí, son... Bueno, y la generación que viene, que los componentes son exactamente iguales. Si es que es así. Son arquitectura X86. Sí. Es que son iguales. Simplemente las consolas ahora mismo son PCs capados. Uh-huh. Y este va a ser un PC abierto. Pero es que son exactamente lo mismo. Sí. Si es que van a ser así. Es que yo por eso me da, no, es que esto es un PC y el otro son consolas. Bueno. Pero que la gente está. Al final, a la larga, ¿vas a jugar o no vas a jugar? Es eso. Sí. Y vas a tener un mando, vas a poder tener. Es que. Pero a la gente le cuesta eso, sobre todo. La mentalidad de. No, si es PC, es teclado y ratón. No, es lo que tú quieras. Yo juego con mando. Sí, es ahora mismo, bueno, es que Steam se ha movido, yo creo que ha hecho un movimiento tipo Google, ¿sabes? Que Google empezó como siendo un buscador, sacó el correo electrónico, luego ha sacado el navegador, luego tiene un sistema operativo, o sea, se ha ido ganando unas cuotas. Sí, vale, bueno. Lo mismo, empezó siendo una desarrolladora de juegos, sacó una plataforma digital y ahora saco consola. O sea, es que son... ¿Y cómo está Google? Dominando el mercado... Sí. Pues, ¿y por qué Steam no va a poder hacer lo mismo? No, pero bueno, tiene las ideas claras y van a por ello. Y aparte, con la cuota de mercado, o sea, con el éxito que ha tenido, uh-huh. Es que lo raro sería que te quedes estancado. O sea, cuando tú tienes una cuota de mercado que va aumentando y unos beneficios que cada vez van más y más y más, lo normal es que intentes expandirte hacia algún lado. Bueno, y la cuota de aceptación y lo contentos que en líneas generales están los usuarios de Steam, uh-huh. Que están muy contentos. O sea, tienes eso y ¿por qué no vas a querer llevar a la gente? No sé. Sí. Bueno, pues nada, continuamos al siguiente anuncio, que fue las Steam Machines. Que bueno, dijeron que no sería solo un dispositivo, que habría varios, que funcionarían conjuntamente y a través del SteamOS. Y bueno, que a través de sus partners o socios empresariales, que son los que ayudarían a generar estas máquinas. Bueno, aparte de estas máquinas tenemos otras, como por ejemplo el caso del pistón, que ya serían más externas, pero bueno, Valve igualmente tendrá sus propias máquinas que serán como los sellos, el sello más, bueno, el buque insignia. Yo creo que esto tiene que ser como lo que es la marca Nexus. Sí, lo que estamos comentando antes aquí, off the record. Off the record. Está Nexus, que es lo que te ofrece Google, uh-huh. Dice, esto es mi producto, sí. Aquí es donde funciona perfectamente el sistema operativo, porque está ideado para este producto. Uh-huh. Aunque luego ellos te ofrecen también para que funcione con Samsung, con LG, con HTC, funciona con todos. Pero claro, lo mejor es sobre lo que está diseñado. Y esto van a ser las Steam Machines, uh-huh. By Valve, o como le quieran llamar, sí, o como le quieran llamar ellos. Va las a ser hechas esto. Por ellos, bueno, sí. Las que ellos venderán, porque sí, tampoco serán hechas por ellos. O sea, componentes, lo que hemos dicho, solamente tarjeta NVIDIA, procesador Intel, y quiero decir que no, pero evidentemente serán ellos los que se encarguen de venderlas y las han montado ellos. Uh-huh. Entonces la beta va a ser sobre estas, sobre las hechas por Valve, o sea que uh-huh. Esto también ya te da a entender que todo el sistema operativo y todo está pensado sobre esta arquitectura, estos componentes. Bueno, claro, ahí lo que pensaba, que quizá deja un poco más vendidos a los que generen máquinas por su propia cuenta. Hombre, no tiene por qué. Bueno, puede ser como el mercado de móviles, pero claro, es lo que comentamos cuando hicimos la de tecnología sobre la presentación de Google. Sí. Que claro, quizá el Nexus es porque no se vende tanto, pero claro, aquí que la Steam Machine va a ser mucho más mediático y va a vender mucho más... Quizá aquí sí que se repercuta mucho más en el sentido de las ventas a las compañías externas. Quizá sí que será un mercado más nicho. Por ejemplo, Alienware, que hace estos super mega ordenadores brutales, pues sacará las Steam Machine más brutas que puedas encontrarte. Claro, o sea, aquellos tíos que sean unos enfermos de quererlo ver todo súper bien, todo en ultra, 60 FPS como mínimo, pues claro, todo esto se comprará en una Alienware que les costará 3.000 euros. Ya, pero claro, es un mercado más nicho. Aquí sí que tienes razón, pero claro, también puedes sacar gente que saque una Steam Machine pues muy baratita, porque tienes una tele que no es Smart TV y que, pues mira, te compras una muy sencillita, pequeñita y tal, como si fuera la Ouya, la consola esta, pues una cosa así, pero Steam Machine, pues lo pueden tener. Entonces claro, que te compre una que te cueste esto a lo mejor 80-90 euros, pues hay gente que le puede gustar, pues para jugar a los móviles estos, del a los juegos del móvil, Angry Birds, todo esto, pues a lo mejor lo podrás jugar con el aparatito este. Para una gente igual, ahí sí que pueden tener mercado también, pero claro, en lo que es la gama gamer, por así decirlo, el jugador que es, juega consolas o que juega en Steam, lógicamente sería irse a lo que es Steam Machine, sí, producto más, por Valve, por sí, Valve, sí. Claro. Pues nada, comentar también que bueno, las Steam Machines evidentemente correrán todas con SteamOS, y que las primeras se pondrán a la venta en 2014, a principios de 2000, mediados, lo que han dicho, ¿no? Está por detrás, sí, primer semestre, bueno, primer, así decía. Casi casi lo tenemos aquí ya. Sí. Casi casi con las consolas. Sí, sí. Bueno, en Japón y todo esto saldrá al mismo tiempo, porque... Sí, eso es verdad. Y bueno, una de las cosas que impactó es que han dicho que preparan 300 unidades, prototipos de las Steam Machines, para repartir entre los usuarios de Steam. Sí. Sin coste adicional. Y bueno, que la cuestión serán es beta que testers. Sí, es que te apuntarás y siguiendo unas especificaciones que ahora comentaremos. Bueno, pues ahora vamos a ello. Primero de todo, nos tenemos que unir al grupo de la comunidad Steam Universe. Aceptar los términos y condiciones de la beta de Steam Hardware. Hacer 10 amigos en Steam, si es que no los tienes todavía. Que es bastante fácil. Fácil, sí. Bueno, yo no los tengo, pero porque tampoco socializo. Porque eres mucho. Un pasota. Sí, la verdad es que sí. Mira que lo pensé y dije, me hago 10 amigos así al azar para poder... Y si cuela, cuela, sí, ¿no? Sí, para poder entrar dentro del bueno, el sorteo, dile como quieras. Pero no, al final no entré. Me ha dado pereza. Bueno, aún estoy a tiempo. Sí, aún está abierto. Bueno, crear un perfil público de la comunidad de Steam y jugar un juego usando el Gamepad en el modo Big Picture. Y todo esto antes del 25 de octubre, que es la fecha límite en el principio que se cierran las listas. O sea, este mes aún hay tiempo. Yo ya estoy apuntado desde el primer día, 20 minutos después de que saliera aquello. Me apunté ahí y volado. Pues supongo que habrá como millones de personas ahí que habrán ya, hecho sí, estos requisitos. Sí, seguro, porque seguro, seguro, seguro. Ser beta tester de una máquina de estas puede ser muy interesante. Y si te tocan las de especificaciones que vas a explicar ahora, la top es, te están dando canela fina. O sea, lo más bruto que puedes encontrar en el mercado. Pues nada, vamos a las especificaciones que han salido hace 2 días nada más. GPU, Nvidia Titan, GTX 780, 760 y 660. De más a menos. La Titan es ahora mismo... Bueno, ha sacado AMD, se ve que ha sacado una gráfica que dicen que es mejor que la Titan. Eso está por ver los rendimientos. Pero Titan ahora mismo es una gráfica de $1,000. Pepinaco. Solamente la gráfica. La gráfica vale $1,000. Es un bicharraco pardo. Ponle cualquier juego a tope... Y la gráfica ni suda, o sea, es que nos sube la temperatura a lo mínimo. O sea, es una bestia parda. Yo solamente os voy a pedir aquí un favorcito y es que vayáis de la menor máquina a la mayor equiparándolo a consolas actuales o de nueva generación para que nos podamos, los que no tenemos ni idea de PC, que nos podamos hacer una idea más o menos a qué nivel está. La Titan, no hay consola que tenga eso. La 780 tampoco, 780 es... muy pepino, es la segunda gráfica más potente del mercado. Y la 760 y la 660 son muy parecidas. ¿No? Es que vienen a ser la misma gama, lo que pasa es que la 660 es de generación anterior. Porque el número de delante, ¿no? Lo que sí, es de sí. 760 a 660, te indica la generación. Y el segundo número, que sería el 6, sería el grado de potencia. El 5 sería más bajo, el 6 superior, o sea, va subiendo. Por eso la 780 es más potente que la 760 y que la 770. Poco curioso, pero es así. Yo diría que... es que claro, la nueva generación no sé yo qué... Porque además son AMD. Pues sería una 660, algo así tiene que ser, ¿no? Puede ser, no sé. La verdad pero que no... es hablar por hablar. Pero bueno, sí. Que la línea más baja yo creo que puede ser una perfectamente una consola de nueva generación. O sea, podríamos así, hablar que la más baja estaría cerca de una PlayStation 4 o una Xbox One. Yo diría que sí. Más o menos. Más o menos, a lo mejor un poco superior. También... que es que es muy complicado, pero yo diría que más o menos tiene que estar ahí. Hablando que no soy ningún técnico en estas cosas, pero me da la sensación. O sea, que si alguien me escucha y dice, ¿qué dice este tío? A mí me da la sensación. Bueno, pero para hacernos una idea, básicamente, que de lo más bajo ya es nueva generación. Si no lo es, no está lejos. Sí, yo creo que las 760 y 660 son muy parecidas. Rendimiento, no, 760 más por la generación, pero vamos ahí. La, y la 780 y la Titán, enchúfale 4 PlayStation 4 en línea, porque es muy bruto. Vale. Bueno, pues CPU, tenemos Intel i7, 4770, i5, 4570 y i3. Bueno, lo mismo. Bueno, esto ya es más lo típico, i7, i5 o i3. Uh-huh. Después tenemos de RAM, 16 GB de DDR3 y 3 GB de DDR5. La primera sería CPU y la otra sería de GPU. La otra sería el RAM normal, sí, y el otro es lo que lleva ya la gráfica incorporada. Que, bueno, los 16 estos serían lo que hablaba Sony, que ellos iban a tener 8. Uh-huh. Sí. Esto es bastante, o sea, si todas van a tener 16 GB RAM, bueno, es lo que tengo yo ahora mismo, y me va aquello. Ya, y estamos hablando de que van a ser unas consolas determinadas solo para jugar, mucha RAM esto. Sí, no, pues sí. Bueno, el disco duro será un híbrido de, bueno, SSHD, o sea, mitad disco clásico y después estado sólido, de 1 TB, el clásico, y 8 GB del sólido. Que el sólido va volado. Esto será lo típico para el sistema operativo, sí, para que todo vaya muy rápido, sí, sí. Y el otro será el típico almacenamiento para grabar tus juegos, aplicaciones, todo eso irá para eso, sí, sí, sí. Terabyte, bueno, sí, a ver. Sí, que es una burrada enorme. Se te puede quedar corto fácilmente, sí, sí. Pero bueno, que no está mal un terabyte, y si sí, esto es de lo típico que se puede ampliar fácilmente, sí. Y bueno, si acepta cualquier tipo de disco, uh-huh, duro. Sí. Porque en principio... Esto, bueno, está bien, yo creo que sí que funciona. El híbrido, no sé si funciona híbrido, porque... ¡Ay! Se nos carga el estudio aquí, si señor. Es que... Bueno, híbrido supongo que es porque va uno y el otro, o sea, no es que esté junto ni nada. Yo diría que pueden ir separados, sí. Sí, o sea, si es separado es tan fácil como un día que gastarte 80 euros y poner uno de 3 terabytes, quiero decir. Sí, sí. Tal como están los discos duros. Pff. Bueno, pero que ahora sí, a primera, si este. No, estos bueno. son prototipos que no quiere decir que la gente. Hay gente diciendo por ahí, joder, el modelo máximo. Esto no quiere decir que estos modelos vayan a salir con esas especificaciones. Simplemente que van a probar esto para ver rendimientos y demás, y a partir de ahí decir, pues vas a meter tal cosa en tal modelo, tal otro. Pero bueno, está bien porque como mínimo ya puedes imaginarte de qué opción, sí, de disco híbrido vas a tener, que siempre es un lujazo. O sea, y la gráfica va a estar ahí. La gráfica sí, o sea, puede ser que hayan más malas, pero si han puesto una Titan es porque seguramente habrá la Titan tope de gama o lo que sea, estará, sí, por ahí. Sí, como mínimo para controlar los rendimientos en un, sí, futuro, de decir, bueno, si ahora Alienware se va a volver loco, va a sacar algo, pues una cosa así, sí. No, eso está muy pero bien. Pero eso, 1 TB, perdón. Sí, sí. Que con las consolas de nueva generación, no, 500. 500 gigas. 500. Sí, sí, por eso. Qué tela. No, a ver, está bien 1 TB y es eso. O sea, si... Es lo mínimo, si yo creo ya. Puedes cambiar, claro. Y tampoco es un gasto. No es como la gráfica, que sí que se puede ir más del presupuesto. Un disco duro, tal como están hoy en día, te esperas 4 días y ya tienes 2 o 3 terabytes por la mitad de precio casi. Sí, ahora mismo está el de 2, creo que está sobre los 70, 80 euros. Sí, porque para hacernos una idea, por ejemplo, uno de los juegos más pepinos que han salido y que requieran más disco duro, ¿de cuánto estaríamos hablando? 25 gigas. Sí. Battlefield, eso, creo que eran 25 o 30 gigas. Tela, pero es que los juegos también ocupan... A ver, bastante. Y que no tendrás siempre los mismos juegos instalados, o sea, en el PC... Si... Bueno, yo como mínimo siempre es aquello de instalo los que juego y cuando me canso los desinstalo y instalo otros, porque sí, es que si no, sí que en 4 días ya lo tienes todo. Sí, lleno. Sí, lo tienes reventado. Sobre ya. todo si tienes colecciones de estas de 300 juegos. No puedes tenerlo todo, no. Además, sí, también sí. Parece que no, pero se te resiente el sistema a veces, claro. ¿Sí? Porque hay gente que tenía 70, 80 juegos y notaba como que los era más lento el Steam y tal, y ha borrado y aquello iba más fino. No, sí, claro, es... También el disco duro es eso, cuando llega a ciertos límites, a veces, no es que se resienta, pero sí que funciona peor. Y siempre va bien hacer una limpieza, sí, reorganizar un poquito y liberar espacio. Y bueno, la alimentación, que también lo pusieron interna, de 450 vatios. Se me hace bastante... poquito. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. O sea, que ya hace más que malo, porque las gráficas estas recomiendan unos 600-700 vatios, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues no sí, sé. Sí, sí, sí. Se me hace... Bueno, como no es confirmado, corta. Ya irá. A lo mejor van cambiando, no sé. No sé. No. A ver, que... No sé, claro, un PC tiene muchos más componentes. Tienes que pensar que quizás vas a tener más disco duro, tal, no sé. Esto como está algo más cerrado, quizás ya. Sí que pueden bajar ahí la potencia de la consola. Bueno, de la consola PC, como me quiero llamar. Pues nada, esto es más o menos lo que hemos podido ir sacando de información sobre lo que es la Steam Machine. Sí. Comentar que, bueno, lo que hemos dicho antes, que el que tenga el PC de gama alta, que no tendrá problemas, tendrá el dispositivo externo este que permitirá visualizar los contenidos del PC en el salón. Uh-huh. Si es que quieres ir al salón, si sí. tú estás contento con tu Steam en casa con tu PC, pues ya está, no hay más complicación. Sin más problema, sí, esto es más que nada es para todos aquellos que quieran poder estar en el salón como si fuera una Play o una Xbox. A ver, y también normalmente en el salón tienes una televisión más grande, claro, por eso. Pero yo que sé, hay gente que tiene la suerte o tiene dinero suficiente como para tener una habitación conectada a la Play o lo que sea con una, con un proyector. Sí, directamente, tele, claro, direct, proyector. Sí, ¿sabes? Sí, o sea, que claro, esto está pensado para eso, pero la gente que esté contenta con su sí, ordenador sí, y pues, Steam, pues que sí, tira, que te matas y ya está. Sí, no, no hay ningún problema. Por eso. Sí, ¿qué ibas a decir? No, no, de bueno, no, que no, sí. De esto ya no... Quería comentar una cosilla, que una pequeña incógnita que tengo es el tamaño que tendrán estas máquinas. Es que, titán, o sea, yo tengo la 770 y es como mi antebrazo de grande. Me entró en la caja sufriendo, o sea, rezando. No es el tamaño que puede ser el modelo ese. No, es que claro, o sea, torres de PC no van a ser, porque si no ahí te lo cargas. Yo creo que te cargas un poco el concepto este de poder consola. Ponerlo en el salón. ¿Sabes? Sí. Si tienes una torre, eso ya necesitas un espacio dedicado. Ya. Claro, a lo mejor es tamaño es, que es muy consola. Fina, muy fina, muy grande para colocarlo debajo del televisor, yo qué sé. Yo, claro, imagino un tamaño consola, pero será tan grande como una consola, será yo más creo que pequeño. Mínimo será como la One, ¿eh? ¿Sí? Tamaño, es que ya te sí. digo, la Titan es un bicharraco pardo, es que muy grande, es gigantesco, o sea, no sé, claro, o Nvidia va a sacar una más pequeña, pero bueno, es que los componentes de pistón. Sí. Las especificaciones que dijeron, que son es AMD, que es más barato y tiene ese $1,000, no son bastante normalitos. No, pero claro, quiero decir, el tamaño era muy pequeño. Muy pequeño, sí, muy, sí, pequeño, sí, muy, pequeño en muy pequeño. Sentido, pero viendo esto y sabiendo. Bueno, si no es que sacan ediciones especiales. Puede ser. Tuneadas de Nvidia para. O sea, siendo la misma tarjeta modificada para que quepa dentro de una caja más pequeña o algo así. Claro, el tamaño va a ser considerable de las máquinas. Yo creo que va a ser grande. Va a ser claro, grande. Y no sé si a nuestros oyentes habrán visto las imágenes que se han visto por internet, que enseñaron de la Steam, cuando hablando de la Steam Machine, que se veía el televisor en el salón y diferentes componentes abajo, como diferentes máquinas de Steam. Claro, todas eran muy pequeñitas. Claro, sí. O sea, ¿intentarán que sean de esas proporciones o eso solo ha sido para dejarlo bonito? Que evidentemente es para dejarlo bonito, ¿no? Sí. Pero quiero decir, claro, si después me metes un bicharraco de 2 metros... Yo creo que van a ir a pequeño, o sea, a pequeño. Claro, no muy pequeño, pero práctico, por lo sí, menos no, práctico. Sí, sí, es lo que yo imagino, pero claro, con estas gráficas y meter depende ya. de cosas, yo lo veo difícil. Bueno, sí. A lo mejor tienen expectativas de ventas muy, muy elevadas y con las compañías han pactado hacer tarjetas especiales, como decías, puede ser. No sé. Hombre, Nvidia ahora mismo, claro, las nuevas consolas llevan AMD y Nvidia yo creo que ha visto aquí sí, el cielo abierto, en plan de, buf, me veía fuera ya de la generación. ¿De solo con el mercado sí. de PC, y ahora puedo entrar de otra manera lo que viene a ser al público de consolas, pues te hago lo que tú quieras. Vamos a esto a muerte. Extraño, a lo mejor sí que lo modifico. No, sí, sí, ¿no? Puede ser. Lo que después es otra incógnita, bueno, incógnita quizá no tanto, pero el tema precio es a ver cómo bueno. irá. Barato a priori no parece, ¿no? Hombre, las especificaciones que me das, un PC con la gama de las 760, 660 y tal... Y el procesador un i5 de este... Que estaríamos hablando más o menos que hay 5... 3, 4, 4 especificaciones. 4, que estaríamos hablando de la tercera sí, más o menos. Sí, sí. Para hacernos una idea. Yo creo que es que eso te puede salir por unos... ¿Qué? ¿500, 600? Sí, bueno. Tirando bueno. por lo bajo, ¿eh? Claro, sí. Es que son componentes que están muy bien. Algunos están muy bien. Sí. Claro, o sea, bueno, hay otros que son más normalitos, sí. pero... Los discos híbridos, bueno, o sea, los ya, de sonido son además, caros. Y además lo bueno es que es Nvidia que tiene la tecnología esta de physics, que parece una chorrada, pero la utilizas y se ve muy bien. Esto es una de esto que creo que a ti no tiene. Y se ve realmente bien, o sea, ahí tiene cosas Nvidia que están muy majas y no sé. A mí me parece, yo por, incluso por 600, 700 euros, aunque el precio sea un poco más alto, por... El catálogo y los precios que te ofrece sí, Steam sí, a ver, compensa. Claro, la ventaja, no, compensa. Sí, después evidentemente, o sea, estás pagando quizá 400, 500 euros por una consola y ni punto de comparación lo que te vas a ahorrar después con los juegos. Y en cambio aquí puedes estar hablando de 600, 700, pero miles de euros, bueno, miles o cientos de euros te estás ahorrando en los juegos. Después cuando sí. un juego que vale 70 en Play te lo sacas por 10 euros o por 15, depende. Bueno, no vamos a decir no, de salida, pero por no, ejemplo... No, pero es que si te esperas, pero es que los de sí. Play te esperas y de no, 70 bajan a 50 que es... como máximo los juegos de consola suelo, lo lógico es si un juego medianamente bueno, medianamente se ha vendido bien al año estar 6 meses quizás, estar a 30, 20 euros si te lo pillas de importación, 15 si pillas alguna rebaja. Pero simplemente hablando de salida, un juego que puede costar 70 euros de consola, en PC, ¿cuánto puede costar? Como vale 10 euros menos porque estos 10 euros es lo que te cobra PlayStation y bueno, Sony y Microsoft de royalties, o sea, por sacar en su consola. Esto PC, a ser un sistema abierto, esos 10 euros desaparecen, no los cobra nadie. Porque no hay nadie que sal... Que el PC es a su plataforma, o sea, es algo abierto. Sí. Como mínimo esto. Luego están las ofertas online, que si quieres luego, un poquito más adelante, ya cuando estemos al final del todo, que me estoy informando a ver por qué tienen esos precios tan bajos. Uh-huh. No solo Steam, sí, sino las tiendas que venden códigos de Steam. Porque eso a veces es un poco turbio. Sí, porque es un poco raro. Sí, sí. Luego me lo recordáis y al final de todo, vale, lo explicamos. Y también hay que... Yo diría que a toda la gente aquella que viene de lo que es el mundo de consolas, que le da miedo esto de... PC es muy complicado. PC era complicado hace años. Ahora no. O sea, ahora es muchísimo, muchísimo más fácil. Sí. O sea, tú... dado que... A ver, que tu ordenador lo puede mover, tú simplemente te bajas el juego... Y ya está. Nada, o sea, es la primera vez que te bajas el juego. Te lo bajas, lo inicias por primera vez y se te empiezan a bajar los codes y demás cosas para que te funcione el ordenador, los drivers y demás, para que todo no tenga ningún problema. Que eso es lo que te pasaba antes de falta de compatibilidad, no sé qué, falta tal cosa. Esto te salía antes, hace ya años. Ahora todo este Steam te lo soluciona. Y yo, mira que juego a juegos estos últimos años en PC, me falló una vez que fue el Tomb Raider y porque lo jugué ansioso justo en... 10 minutos después de que era las 12 de la noche, cuando se abrió el pedo, ya podía jugar. Reinicié el ordenador, ningún problema. Reinicié el juego, ya está, cero problemas. O sea, todo esto te ayuda mucho. Y claro, hay gente que dice, joder, pero es que yo llego, enchufo la consola, me pongo a jugar, y no tengo que mirar si me va a ir mejor, si me va a ir peor el rendimiento. Nvidia y AMD también han sacado una cosa muy parecida, que tú te vas, se llama el GeForce Experience en Nvidia, tú le das... te detecta todos los juegos y te sale al lado la configuración que a ti te va a ir bien, porque el programita este te detecta tus componentes. Uh-huh. Tienes tanta RAM, tienes tanto no sé qué, y te dice, con lo que tú tienes, esta es la configuración que a ti te va bien. Le das al botón, no tienes ni que meterte en el menú del juego, te lo configura solo el programita, tú te metes luego en el juego y ya está. No tienes que meterte en configuraciones ni nada, y va a ser la mejor configuración para ti. Luego, obviamente, si a ti te gusta más, pues puedes ir trasteando y da. Pero con eso ya te quitas este problema. Y esto va a ir a más. Y lo que hacen es eso, es consolidar el mundo del PC. O sea, que lo bueno es que si tú quieres, oye, paso de esto, ya déjame a mí, me pongo el frac, veo los FPS y ya voy yo diciendo, a ver, me gusta, le voy a subir un poco este filtro, voy a bajar el otro. Quien quiera hacerlo va a poder hacer. Pero quien viene a las consolas y no quiere complicarse la vida, esto es la primera vez, es nada, son 5 minutos y ya te pones a jugar, no tienes que tocar nunca más. No, es que yo creo que con las Steam Machines estas, directamente ya te vendrá instalado Steam, será abrirlo, si no te sale directamente ya Steam cuando inicies la máquina, me extrañaría mucho, y será, ponga su nombre de usuario, pones el nombre, directamente... Se crea tu cuenta. Se crea la cuenta, si no es que ya la tienes, y claro, será en plan, quiero este juego, comprar, descargar, jugar, y ya está. O sea, y es lo que dices... tienes esa opción, pero normalmente los juegos, cuando ya empiezas directamente, ya te hacen una configuración equilibrada con tu rendimiento. O sea, quizá no es la mejor, pero con una configuración que, si tampoco eres tan ansioso, puedes jugar perfectamente. Sí, ya te digo, con el programita este perfecto, te sale perfecto. Vale, pues, o sea, te soluciona muchísimo, muchísimo, vale, pues muchísimo. Ya está, pero quiero decir que es eso, la experiencia de Steam es como ir a la PSN Store, o como ir a cualquier otro sitio, comprar, lo descargas, y cuando está descargado, lo instalas, que no es más que darle doble clic, y ya está jugando. Sí. Antes, las actualizaciones y todo esto se te baja directamente. Directamente, si es que ya está todo automatizado. Otra cosa era antes, que sí que pon el CD, instálalo, ahora busca el DirectX o no sé qué. Pero ahora con las plataformas estas, y no solo Steam, te vas a la de Electronic Arts o te vas a... Origin sí que da algún problema. Es que Steam sería lo que va... Pero Google Games, por ejemplo, también funciona perfectamente. Yo los que he probado y es que todos funcionan igual. Es descargar, abrir, instalar y ya está. Se te instala todo. O sea, todo para que tú lo puedas poner... Y bajo alguna cosa catastrófica, juegas. Pero bueno, que si no, le puedes enviar un mensaje, te responde. Sí. Pero vamos, que no tiene que haber ningún problema. También he escuchado gente, consoleros, que dicen, joder, es que, claro, yo llego, me compro una PlayStation y tengo eso. Mi único problema es decir, ¿de tantos gigas el disco duro o de tantos gigas? Yeah. ¿Sabes? Es esto. Pero bueno, es complicarte, o sea, entrar, qué sé yo, 3 días antes de que te vayas a comprar la Steambox, meterte en YouTube... O sea, es un tío de estos que los hay y que te explique, mira, sí, esta es esta, esto es cuál, esto es lo otro. Es preocuparte un poquito, nada, media hora, una hora, dos horas, y decir, vale, pues mira, con lo que he visto, me decido por esta. No, a ver, es que al final es como si te vas a comprar una televisión. Hay 10.000 modelos. ¿Tienes? Claro, es que tienes que poner un poco de ti. O sea, claro, lógicamente la consola es mucho más fácil. Pero es esto, es complicarte nada y menos un poquito. Y es eso, y yo me iría claramente a todo lo que sea Steam por Valve. O sea, el Steambox hecha de Valve. Lo demás, casos muy puntuales. Pero yo me iría de cabeza a eso. Y además, si vienes de las consolas y te da un poquito de... Sí, sí, lo que estaba comentando antes, quizá el claro ejemplo soy yo. Yo siempre he sido de videoconsolas y PC he jugado, pero realmente por pereza, porque no sé muy bien el tema de la capacidad que tengo, los juegos se me van... El miedo que los juegos no me funcionen porque no tenga suficiente capacidad. Que te lo compres, y luego te quedes ahí, mierda, no me lo puedo mover. Yo, por ejemplo, es el miedo que he tenido muchas veces y por eso siempre he sido mucho más de consolas. Ahora me están sacando las Steam Machines y realmente me llama muchísimo la atención. Decir, hostia, voy a poder tener esto, va a ser básicamente como una consola al final. Sí. Decides qué máquina quieres, coges, te bajas, te instalas y punto. Y aquí sí que te quitan bastante el miedo ya. Sí. Y también la gente, lo que también da un poco de reparo es lo de las configuraciones mínimas. O sea, los requisitos mínimos y tal. Dice, ¿cómo voy a poder saberlo? Supongo que Valve sacará Steam Machine 1, 2, 3, 4. Y te dirá 1, 2, 3 y 4... O sea, la 1, la 2 y la 3 funcionan. La 4, que es la más básica para este juego, no. Supongo que en la línea te lo saldrán y para la consola que tú tienes te funcionará. Supongo. Sí, algo así. Lo he pensado, cuando estábamos comentando, lo he pensado eso. Un aviso, o sea, tú tienes tu máquina, pues te dice, mira, este juego, si te lo compras, no vas a poder jugar con esta máquina. Sí, que hay veces que sí, es verdad, te lo puede decir, oye, con lo que tú tienes ahora mismo, esto no te funciona. O te funciona con rendimiento medio. Para que, claro, llegues tú y digas, joder. A mi primo se les ve de cojones, a mí no, claro, pero porque él tiene la 1 o la esta alta. Pero bueno, está jugando a ese juego que a lo mejor en consola se ve peor. Sí, no, quiero decir, eso que esto es como todo, o sea, yo creo que pues yo lo veo una solución, ¿eh? Sí, bastante. Claro. Aparte, como serán sistemas no tan cerrados, pero que son sistemas ya diseñados, no es como un ordenador que tú le pones el Windows, le pones Steam y a saber qué combinación tienes. Sí. Aquí las combinaciones serán mucho más cerradas. Vale que tú podrás hacerlas, pero si ellos te venden la 1, la 2, la 3 y la 4... Ellos ya perfectamente pueden simplificar mucho más en el tema de los juegos y de las configuraciones ya de inicio. O sea, yo creo que al cerrar un poco también será más fácil que no incluso. O sea, sí, sobre todo esto las hechas por Valve. Sí, luego sí, ya sí, las no, otras la, será que yo, un yo universo... Sobre todo es eso, las de Valve yo creo que serán casi como una consola en ese sentido, quizá. Sí, si con no lo bueno del PC. Sí, no, claro, con lo bueno del PC, con abierto, lo bueno de Steam, claro. Y con lo bueno de los precios que hay. Sí. Por eso que yo creo que sí, que no sé, tampoco hay que tener tanto miedo a que sea un PC. No, es que es esto, porque las nuevas consolas, ¿qué lleva buscando Microsoft desde que empezó la nueva generación? Televisión, que tengas suscripciones de canales, que tengas veas películas, que utilices también para ver la música. O sea, están intentando las consolas irse al mundo multimedia, también coger un poco el territorio del PC. Sí. O sea, y Sony está haciendo lo mismo, con Sony Pictures, que también ha llegado a un acuerdo para no sé qué. Están buscando, o sea, están convergiendo todo en lo mismo, en querer dominar el salón. Y también los PCs, tabletas, todo muy interconectado, o sea que al final vamos al mismo sitio. Y PCs y consolas, yo creo que el nombre ya está quedando más difuminado. Está quedando un poco desdibujado, no es como antes. No. Está todo un poco ahí mezclado, o sea que hay que perder el miedo de PC, porque ya en PC también hay muchos tabús que yo creo que ya son un poco falsos, son ya cosas del pasado y ahora todo esto ha cambiado. Pero claro, hay gente que dice, joder, es que a mí me gusta el formato físico. En consolas esta generación yo creo que va a haber también... Y a ver, además también el formato físico que hay ahora mismo, a ver, yo siempre he sido, a mí me encanta el formato físico, la verdad, de toda la vida, y ahora mismo el formato físico de las consolas, te compras un juego de Xbox, que te viene cajita, portada y ni instrucciones, no, es ni que DVD. Antes aún que había la caja, tenía instrucciones de 100 páginas en color, que si era una cara, yo me acuerdo de que era de Baldur's Gate 2, que me compré, bueno, me la compré normal y corriente, y te venía con un manual que era, te venían todos los hechizos, todo el no sé qué, después te venía el mapa desplegable, te venía el CD, el no sé. Es que antes la edición es una miseria, tenía su gracia. Ahora te tienes que dejar 200 euros para tener una edición chula, y hay veces que hay ediciones de 100, 150 euros que son una birria, que te están timando. Sí, además eso. O sea, eso que para mí ya la edición física por tener el CD, y se me raya y que... Ya ahí, qué gracia tiene eso. Sí, no, la verdad que la edición física ya ha perdido un poco de encanto a lo que era antes. Para mí sí, yo lo veo. Hay gente que le asegura, le gustará, a ver, no, que mira, le gusta tenerlo en su estantería, sí, y sí, tal, pero bueno, que ya no es lo que era antes. Mm. Cuando vayas a juegos de Super Nintendo, de 64, de Play 1. Pero que eso además tiene el misticismo ya de la edad, ¿sabes? De que vas creciendo. Bueno, a ver. No, pero quiero decir, claro, todo eso, el coleccionismo, decir, joder, esto ya tiene veintipico años, ¿sabes? No es lo mismo decir, tengo un CD ahora de hace dos años. No, ya, pero bueno, de que tenían más. O sea, era diferente. Sí, era todo físico. Estamos en un mundo, en un mundo digital, que uh-huh, es lo más evolucionado, sí, de lo que. Por ejemplo, GTA V te viene con ese cacho mapa. Pues sí, mira, es algo que te viene en edición normal, lo que te puede hacer gracia. Sí, sí, vale, sí, pues entiendo. Pero en un Tomb Raider, por ejemplo, porque casi no te vienen instrucciones. Sí. Pero por ejemplo, hay una plataforma, Google Games, que ellos venden la, bueno, te venden el juego, pero no solo el juego, te vienen las goodies, que son en formato digital, que te vienen a lo mejor con entrevistas. Por ejemplo, yo me compré el System Shock 2, pues te viene con una entrevista en MP3 que le hicieron a Kevin Levine cuando sale, bueno, Kevin Levine, uh-huh, creo que sí, que le cambian el vuelo de Kevin, pues una entrevista que le hicieron en su época, el manual por si te lo quieres imprimir a todo color, música, bandas, las bandas sonoras, arte también conceptual, o sea, todo esto te lo van, y es todo formato digital, quiero decir, pero no, que luego te metes y lo puedes imprimir, lo puedes tener en tu casa, que está muy bien. A ver, que lo puedes seguir vendiendo en formato físico. El problema es este que estabas comentando, que ese formato físico a lo mejor antes era casi alguna edición normal, ahora te cuesta 150 euros. Sí, ahora, dices, si quieres algo chulo, ya algo ya con el que a mí no me acaba de matar, pero yo entiendo que hay gente que le gusta con la figurita y demás. Sí, todo el rollo. Y algunos que dicen, vaya figurita de mierda, me gasto 200 euros, la figurita es penosa, y son 200 euros. Y, sí, madre sí, mía, tío. Bueno, y aparte hay otra cosa, que muy bien la edición física, pero leer de un CD es 10 veces más lento que leer de un disco duro. Sí, o sea, sí, tú te bajas una versión digital y aquello carga el doble de rápido que si vas con el CD, porque la unidad óptica. Una cosa que está desfasada, aquello ya. O sea, así también evitan calentamientos de la consola. Sí. La Steam Machine, sí, porque no hay. No, supongo, no han dicho nada, pero lo lógico sería que. No, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. Tendría sentido como reproductor de Blu-rays. Yo creo que está tan enfocado en el online para poder también descargarte películas a través de Steam que para mí también el Blu-ray es un formato que ya. Para mí ya no tenía ni que haber existido directamente. Descarga digital de películas en 1080 y ya está. Pero el problema es el ancho de banda que tenemos aquí. Bueno, ya, eso es otra cosa, pero sí, para mí lo que son lectores es un lastre para todo, porque es muy lento. Tú miras una peli en tu ordenador en formato digital, o sea, un típico fichero MKV, se lee en un momento, el CD es... no se tardas ya unos segundos que con el otro no tardas. O sea, Carlos no valora mucho esos segundos. No, pero ya, sí, y en los juegos lo mismo. Edición física, edición física para ti. A mí me encanta que se cargue mucho más rápido porque se nota. Bueno, GTA V, la edición digital, ha habido problemas en PlayStation 3 graves. Sí, sí. ¿Pero de descarga o del juego cuando? Física, no, digital. ¿Pero cuando lo descargas o después cuando ya lo tienes? No, cuando estás jugando. Bueno, pero entonces ya es un problema de que el juego. De Rockstar, no del formato en este caso. Sí. No sé, pero por ejemplo, tenía un amigo que tenía la Wii pirateada y cuando leía el Wii Sports con el CD tardaba X segundos. Cuando directamente lo tenía cargado en un disco duro tardaba muchísimo menos en cargar. Quiero decir, que yo parece, en ese sentido a mí, que la gente se arraigue tanto al disco físico. No lo entiendo tampoco, en rendimiento, si buscas, que todo el mundo siempre busca, no es que se ve mucho mejor, no es que va mucho más rápido, pues el formato físico es un formato anticuado ya. No sé, yo es mi ahora oyentes que te, pero bueno, eso, no, es mi, son, punto, es son mi punto puntos de vista, vista totalmente. En el sentido de, sí, estrictamente tecnológico, el formato físico es un formato anticuado. Sí, ya. Yo creo que tiene fecha de caducidad. Otra cosa es que me digas, no, es que no es, es un formato físico en lo que te vino un pendrive. Vale, entonces ya no digo o nada. O un código. No, o sea, yo qué sé, que te haga gracia tener el juego en un formato físico de alguna forma, ya, pero, ¿sabes? Ya, pero pues piensa, digo, vale, un pendrive me parece bien porque eso sí que es rápido de leer, pero un disco, no, a mí no me parece tampoco. Una memoria stick o algo así. Sí, ¿no? Sí, algo así. un pendrive, una memoria stick. Algo así, sí, eso sí. Más que el CD, disco, yo, obviamente el CD, dicho. Sí, o sea, si eres defensor de un formato físico, vale, pero si el CD me parece una estupidez, un poco, en sí. Que está ya un poco... Está desfasado, sí. Es que... Pues nada, eso, solo eso. Está indignado. No, es que los talibanes del formato físico que te dicen, no sé qué, y cuando cierren los servidores, ¿cómo vas a jugar? Y, bueno, tampoco es para tanto, yo creo, no sé. Bueno, piensa también que estamos comprando, ¿cuántas veces hemos comprado Final Fantasy VII, por ejemplo, que se lo haya comprado 4 o 5 veces, y al final Se te queda inútil igualmente. Sí, ¿no? Dice, claro, cuando tenga la... Porque yo tengo la consola, puedo enchufar, claro, pero todo eso tiene una fecha de caducidad. Sí, es que es eso. Que ya lo entiendo, que entiendo que los cuando... Que se te rompa la consola es otra cosa que no está en manos de, de los de la tienda, que cogen y dicen, pues Steam se va a tomar por culo. Pero claro, esto ya es a gusto, gusto, no, colores. No, sí, evidentemente cada uno tiene su de esto, pero más que nada lo que me revienta es la típica gente esta que es como talibán de... Sí. Que cuando Steam, formato digital... que vemos hogueras sí. aquí, que vemos la gente, que dónde vais con el digital, os cagaréis en todo dentro, no, o sea, no entiendo yo ese fanatismo, pero bueno. Bueno, es la evolución que hay, que siempre... Sí, siempre hay gente que está en contra de la evolución, el mercado ya dará la razón. Sí, sí, no, eso sí. Así. Pero bueno, también, yo qué sé, por ejemplo, Apple cuando quitó la disquetera, no sé de, si de los sus ordenadores o no sé qué, la gente también... Se acabó desapareciendo. Ahora han empezado a quitarlo el lector de CD. Sí. La gente al principio... Ya, es que casi nadie utiliza CDs. Sí. Sobre todo en PCs, ¿no? En consolas. No. Pero en PC, ¿quién utiliza el CD? ¿Habéis cargado algo últimamente en CD? El sistema operativo, ya está. Ya está. Bueno, y alguna vez se me ve alguna peli o lo que sea, sí. Pero... Tengo archivos guardados. Hace mil años. USB siempre, sí, USB. Es que, memoria es que de sí, USB, es que ya es está. Es. Porque ah, va mucho más rápido. Que es que DVD, por ejemplo, yo tengo otro de 100.000, pero hace mil años, ¿eh? Cosas guardadas. Digo, a ver, coño, yo lo quiero porque tengo cosas de hace mil años y por pereza no guardarme en un disco físico, básicamente. Pero ya está. Y no, lo de la edición física al final es... Yo qué sé. La típica costumbre que tenemos todos. Sí, hemos tenido formato físico, nos hace gracia tenerlo. Y el formato digital a lo mejor es algo que todavía hay mucha gente no está acostumbrada. No, sí, sí, a ver, que lo entiendo, que entiendo. No, que, sí, pero que lo respeto, a pero y tal, no, tampoco. No sé, tampoco lo encuentro. Y aparte cuando la edición física ha perdido su encanto ya. Ya, también es eso. Es que es eso. Pero, a mí me encantan las ediciones físicas, pero es que hoy en día si me compro los juegos nuevos y digo, parece me están timando, en serio. Caja DVD, punto, sí. No hay nada más. Es que al final... En la carátula lo único que sí, le da un toque un poco bonito. Pero tampoco... Ya. Yeah. Pues bueno, si no queréis decir nada más, no, vamos al no. último anuncio, sí, el Steam Controller. Muy bien. Esto es lo que creo que la gente se ha vuelto más loca. Sí, hombre, no, es que como mola, qué es, asco. Yo creo que es lo que más han enseñado, de lo que más han hablado sobre especificaciones. Yo creo porque Steam Machine y Steam Moss sí, además ha sido como muy... Es lo más innovador, creo yo. Y lo que, y lo es que más lo que rompe. Es como más espectacular. Sí. Lo sí, otro, lo no otro más o menos ya se ha esperado un poco, pero el mando... Ha pillado todo el mundo, al menos a mí me ha pillado. Eso de que no tenga stick, dice que es ahí, ¿esto qué es? Sí, sí. Es que ves el de este y yo pensaba, pero estos son unos altavoces, ¿qué coño es esto? Bueno, pues nada, el mando se convierte en la conexión entre las máquinas y el sistema operativo, bueno, es el nexo de unión. Y la verdad es que es bastante curioso porque prescinde de los sticks tradicionales para ofrecer dos trackpads extremadamente sensibles y que controlan los movimientos de las yemas de los dedos del jugador. Este diseño funciona hasta con juegos de estrategia únicos de PC, típicos de teclado y ratón. Sí, porque también se enseñó ROM 2 sí. y los Europa Universalis. Mm. Que es, la estrategia es, sí. es el juego. Es el juego el típico de teclado y ratón. Más aún que el shooter, porque el shooter, sí. mejor o peor, pero se puede jugar en consolas. Pero no encontrar ningún juego de estrategia, estrategia que se juegue en consolas. Bueno, pues eso, además de los juegos, también tenemos los juegos de acción en primera persona, que requieren un apuntado quizá más preciso, pues también se benefician de la alta fidelidad de estos trackpads. Uh-huh. Y explican que el sistema incluye también tecnología de vibración avanzada. Que, bueno, no sé. La rugosidad y todo esto. Sí, sí. Bueno, aparte, en el centro del mando se encuentra una pantalla táctil de alta resolución, que no solo replica en cierto modo el clic tradicional del ratón, sino que además aporta información adicional sobre el juego. Puede mostrarnos un mapa o puede mostrarnos un icono en, por ejemplo, estamos en Steam, pues quizá hay un icono para ir a lo que sería tu inicio, al menú inicio, o sea, el típico botón casita, que sería como ir al home o alguna, puede ir cambiando. Sí, pero es una cosa bastante. Por lo que leí, no sé, es que justo lo que está en la imagen, lo que sale en la pantalla, en la pantallita esta, saldrá en la televisión o en el monitor que tú estés. Para no tener que estar mirando abajo. ¿Cómo es? O sea, la información que te están dando en la pantallita, ¿sí? esa pequeña, también te sale sobreimpresa en tu monitor o televisor, lo que tú quieras. ¿Lo que saldrá? ¿No han explicado cómo? No, pero dicen que saldrá para no tener que estar mirando directamente ahí abajo. Decir, vale, aquí arriba justo tengo esto, aquí abajo, vale, ¿sabes? Vale. Para hacerlo un poco más intuitivo y no tener que estar mirando todo el rato arriba y abajo, ahí arriba y abajo. No, a lo mejor si te sale el mensaje, pues le das rápidamente y te abre ese mensaje, por ejemplo, o algo sí. así. Saber dentro de la pantallita dónde tienes que pulsar. Sí, sí. Yo creo que está bien. No, pero... sí, es una... La verdad es que esto pinta muy bien el mando. Sí. Bueno, sobre la disposición de los botones, Valve asegura que ha configurado estudiando la frecuencia con la que se usan y los que se usan, ¿no? El mando incluye un total de 16 botones funcionales, que funcionan en todos los juegos de Steam en principio. Uh-huh. Y una de las particularidades del mando, que es lo que hemos comentado antes, es esta tecnología háptica de última generación que permite transmitir sensaciones, texturas, resistencias y obtener una mayor precisión sobre la superficie de los trackpads gracias a un elaborado sistema de vibración. O sea que, por ejemplo, como unas esferas o algo sí, así que... pues supongo que si estás cogiendo algo que es como cristal, pues supongo que el trackpad este como que resbalará más. Uh-huh. Y si es algo rugoso, pues como que te frenará más el dedo. La verdad es que es una tecnología muy... Es llevar lo que era la vibración que nos quedamos flipando, sí, un paso más allá. Sí. Microvibraciones, ninguna vibración... La verdad es que es un poco... muy extraño. A mí el mando este me tiene loco. O sea, la forma de jugar que... Sí, sí. Hay que probarlo antes de hablar. Sí, yo creo que a mí me parece muy raro para controlar. Tenías... A ver, sí, como el joystick del mando. Claro, lo tenías como tope y ahora no tienes tope. A no ser que la rugosidad te crea algún tipo de topes para. Bueno, a lo mejor es un pelín hundido y entonces está un borde, tope. Sí, bueno, parecía como que hiciera un poco de cuenco. Sí, y que un bordecillo circular alrededor. Y a lo mejor es el tope. Sí, que ya te lo verás un poco ahí. Lo único que a lo mejor sí que notaba que el recorrido, por ejemplo, comparándolo con el mando de Xbox, el recorrido de movimiento es mucho menor que en este mando, parece mucho más amplio. Claro, porque esto en principio. Pero esto en principio es para poder jugar a juegos de estrategia, tiene que tener más recorrido, tiene que ser como si fuera un ratón. Sí. Pero bueno, es cuestión de probarlo todo. Sí. No sé, yo tengo muchas ganas, la verdad. A mí es algo novedoso. O sea, llevamos con los mismos tipos de mando. Un montón de tiempo. Esto como mínimo la podrá cagar más o menos, pero como uno dice, nos arriesgamos, hacemos esto, y luego lo bueno es que, oye, ¿qué no te gusta este mando? Pues enchúfalo en el PlayStation 4, de Xbox One, de la 360, enchufa el mando que te dé la gana. ¿Qué no? ¿Qué quieres teclado y ratón? Pues enchúfalo teclado y ratón porque lo podrás hacer, pero te ofrecemos esta opción. A mí me parece bien, porque no excluye nada. No. Dice, mira, esto es una novedad, te puede ir mejor, porque habrá gente que dice, es que no me gusta, pues ya te vas a los otros, nadie te prohíbe nada. Bueno, también que lo que han dicho, que hasta ahora... De trackpads tenemos la experiencia típica de los portátiles y dicen que no tienen ni punto de comparación, que es muchísimo más sensible y muchísimo más... Hombre, es que si hay mucho más avanzado, que no es esa típica, porque claro, piensas, trackpads, portátil, jugar a un Battlefield con el portátil... Es muerte. Es muerte. Tienes que poner dicen un ratón, que no, sí o sí. Es mucho, mucho mejor y mucho más diferente, que no, que no es lo mismo ni mucho menos. Pues nada, también uno de los puntos fuertes del mando es poder utilizarlo en cualquier juego lanzado hasta la fecha. Cualquiera, han dicho que cualquier juego que puedes jugar con tecla ratón. Que puedes jugar, cualquier en Steam que puedes jugar con el mando. Y con una configuración estándar que ha planteado y que han demostrado en Portal 2. Hay una imagen que han enseñado con todos los botones cómo estarían distribuidos en el caso de Portal 2. Sí, que se supone que ellos pondrán diferentes, dentro de cada juego, pondrán diferentes opciones para... Bueno, tú puedes poner la que quieras, pero además ya habrá preestablecidas unas cuantas y tú te las podrás descargar, configurar y punto. El único problema que yo son los botones, que están al lado, ¿no? Hay unos botones ahí raros. Solo la botonera normal, del típico X, círculo, cuadrado, redonda de PlayStation, por ejemplo, está alrededor. No sé, lo vi un poco incómodo. ¿Cómo que alrededor? O sea, ¿del mando por los laterales, quieres decir? Pero quizá después no son por esos, dentro. Sino que... No. Yo qué sé. No sé. Es que sale X y no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Yo creo que la numeración es muy parecida a la de... El nombre de las teclas, al de Xbox. Es que es muy raro. No sé, ahora mismo no tenemos la foto ni nada, pero yo creo que estaba en una posición muy extraña. Creo que era alrededor de los dos círculos, o en medio. Alrededor o en medio, no recuerdo. Sería un pelín incómodo, ¿no? A no ser, como tú decías, Kamal, que tuviera botones detrás, que no los hemos visto, pero yo creo que no. Que después no acaben haciendo que el trackpad en sí sea, o uno de los dos trackpads sea los botones, ¿sabes? Que si clicas arriba uno, no sé, la verdad, supongo que eso enseguida, cuando la gente lo empieza a probar, dirán esto, así no... Es que realmente este mando, hasta que no lo tienes en la mano, puedes ver otro de PlayStation 4, que pues te haces la idea claramente, pero este, o lo tocas, o nada. Muy loco. Salió el de Super Meat Boy, uno de los creadores, y se ve que se lo enviaron, ¿no? Para que lo probara, y escribió en un blog... No sé, Gama Sutra, creo que era la web. Y el tío decía esto, ¿no? Que porque claro, Super Meat Boy es un juego de plataformas muy preciso, que necesitas mucha precisión. Y es en estos juegos en los que la gente decía, coño, pues, por ejemplo, esto en Super Meat Boy, este mando va a ir mal. Y el tío dijo que no, o sea, que al principio le cuesta adaptarte porque es algo novedoso, es algo que no había nada como esto, pero el momento en el que el tío se amoldó, dice que jugando la mar de contento, igual que jugaría con el de Xbox 360, que para él es un mejor mando que el de PlayStation 3, dice que no hay ningún problema. O sea, que si lo dice él, no, a no ser que no quiera vender la moto, pero yo creo que yo creo que el tío esto no da el perfil de vender motos. Porque después también están los de ROM 2, que han dicho, bueno, salió una noticia que dijeron que ellos hacen una modificación en el juego para poder adaptarlo al Steam Controller este, que no les tardaría más de media hora o una hora en hacerlo, o sea, que también como dando el mensaje este de que no sería tan difícil adaptar el juego a un Steam Controller. O sea, que también parece ser que también una sensación positiva por parte de ellos. Sí, que al menos la gente que lo ha probado de momento... Sí. Y bueno, y otra cosa muy importante es que está pensado como un mando modificable por la comunidad. Totalmente hackeable. O sea, sí. Puedes hacer lo que quieras. Puedes poner los botones, las funciones como tú quieras y distribuirlo como te dé la gana. O sea, Valve te lo deja. Sí. Ahí tienes el mando, hazlo con él lo que te dé la gana. Bueno, la tónica que tiene. Yo te lo monto, esto es libre, que lo utilicéis como queráis. Sí. Es que está súper bien porque a ti te va bien una configuración determinada que no le va bien a nadie más, pues tú te la puedes montar y... Ya está. Y lo compartes luego en los foros de Steam y si la gente lo ve bien, guay. Mira. ¿Queréis comentar algo más del mando? ¿Algo que hayáis leído, no? No, yo del mando, la verdad, lo único que tengo ganas de probarlo. Sí, yo también, es algo que lo vi nada más verlo, es la imagen, y decir, coño, pues yo quiero utilizar esto. Como mismo, meterle mano a ver cómo va la cosa esta. Sí, es que es muy extraño. Es algo totalmente nuevo. Es nuevo, nuevo. Es lo que tiene las cosas novedosas, que dices, joder, le quiero meter mal. Quiero probarlo. Sí, pero a veces hay cosas novedosas que dices, esto pinta mal, pero en este caso yo creo... Hay gente que lo critica y tal, pero que tampoco no ha sido muy mal aceptado. O sea, está bien visto. Está gente que lo adora porque adoran a Valve y hay gente que lo odia porque no... Es normal que gente que no le guste, pero que bueno, yo creo que dentro de lo que cabe está bien recibido por ahora. Habrá que ver los beta testers, que a ver los primeros vídeos y tal, a ver, porque no hay vídeos ni cómo lo cogen. Nada. Esto es muy, muy secreto. Estamos ahí expectantes. Sí. Bueno, pues solo quería hacer dos apuntes sobre todo esto en general. Sí. Por un lado, comentar la jugada de Valve en sí para desvincularse de todo a lo que está ligado actualmente, porque claro, ahora actualmente Steam es PC solo, o sea, es PC, y si PC un día se va a la mierda, quiero decir, o sea, si, claro, se basa en Windows o se basa en Mac, si algún día le hacen la jugarreta por lo que sea y se encuentra con que no puede ejecutar bien su programa ahí, le joden vivo. Uh-huh. Y yo creo que Valve ha sido muy lista, tiene los recursos actualmente, ha generado lo suficiente dinero como para poder desvincularse de lo que es Windows, de lo que es Mac, de lo que es la plataforma en sí, crear su propia plataforma y de esta forma tener una libertad de actuar que no tenía hasta ahora. Claro. Impresionante. O sea, ahora puede hacer lo que le dé la gana. Que si Valve es en la mierda, se van por ellos. No se van por culpa de otro. No por terceros, de que coja Microsoft y te diga, pues ahora, ¿sabes qué? Como mi sistema es cerrado, no te necesito, no te voy a dar soporte. Entonces ahí se quedaría Valve a cuadrillo. No, porque ahora mismo no deja de ser un programa dentro de un sistema operativo. Sí. Ahora, claro, ahora es su propio sistema operativo, su propia, bueno, o sea, es de terceros, pero como todo, es su propia maquinaria y son sus propias reglas ahora. Ahora sí que él dicta lo que quiera, como quiere, cuando quiera. Sí. Evidentemente tienes tu base de usuarios que van a seguir en PC, pero si un día algo pasa ahí, saben que pueden migrar si quieren y si tanto les gusta, pueden migrar al sistema de... Sin problemas, a que Microsoft se vuelva loca. Está muy bien eso. Y bueno, y también por último comentar que quizá con tal como está ahora tampoco se ve como un gran cambio ni han sido unas grandes noticias. O sea, sí, o sea, un mando resultón bastante interesante, las máquinas, pero yo creo que sobre todo el cambio se va a ver más hacia el futuro. Boca-oreja. Esto yo creo que va a ser muy el boca-oreja. Es decir, de que un amigo lo tenga, vaya otro que tiene una consola, lo pruebe y decir, joder, qué bien se ve esto, se ve mejor que mi consola, o joder, tu biblioteca de juegos es inmensa, ¿cuánto te ha costado? Pues me ha costado tanto, pues joder, yo me he gastado lo que tú tienes con tu colección, a mí me ha costado 5 o 6 juegos. Sí. Cosas así, y yo creo que al final, si de verdad la máquina está a la altura, yo creo que será un competidor, pero a larga distancia. Sí, ahora sí, claro, solo hay ojos para PlayStation 4 y Xbox One. Sí, la verdad es que será interesante. Me voy a adelantar muchísimo, pero la próxima generación, no, la siguiente, si Valve entra en el mercado, será muy interesante ver esa lucha. Porque Valve, yo creo que durante esta próxima generación es cuando se va a entrar ya en el mercado, y a la siguiente, en el siguiente salto, ya estará luchando para ser la máxima. Claro, porque en principio... Si todo va bien, claro, si todo va bien. Sí, sí. Ver, y según las percepciones que tenemos, cabras, por ejemplo, desde aquí. Sí. Pero será bastante interesante. Yo sí, si se mantiene... Lo importante para que una consola tenga éxito son juegos exclusivos. Esto está clarísimo que si sale Half-Life 3 va a salir para Steambox y para PC. Sí. Clarísimo. Yo creo que todos los juegos de lo que son Valve deberían de ser exclusivos para sus consolas. Seguro que son. A ver, Valve con el sistema hasta ahorita a lo mejor dice, no, pues mira, que también salgan para consolas, pero sería hacerse un flaco favor a su sistema operativo. O sea, tiene que ser para Steambox, o sea, para Steambox y para PC, y la versión de Steambox que se vea mejor que la... de la de PC. Sería lo lógico. Para bueno, Windows, sí, sería o lo no, lógico. Que las especificaciones para la de para Steambox sean fueran más bajas. Más bajas. No necesitarás claro, tanto. No, es adaptado solo para esto, por lo tanto, no necesito tanto. Pues sería esto, lo sí. que comentaba. Que si, tener juegos exclusivos potentes, Half-Life 3, Portal 3, ahora no... Me he quedado en blanco el otro, el de los zombies. Left 4 Dead 3 también. Dota, que es el juego más jugado sí. online, que es también de Valve, es exclusivo sí. suyo. Tienen muchos juegos. Sí, no, sí, sí, tienen. Y luego además la opción de que seguramente entrarán al trapo y tú podrás jugar con el sistema operativo este. Podrás tener Origin, o sea, podrás jugar a los Battlefield. Porque EA tiene muchos juegos interesantes. Los próximos Mass Effect, en principio, yo creo que... Si hay mercado, sí, seguro que sacarán seguro. Su versión, aunque ahora se lleve también con Microsoft. Yo creo que el mercado es el mercado, o sea, y ellos lo que quieren es vender. Good Old Games, que son la gente de The Witcher, también sí. van a entrar. O sea, podrás tener Good Old Games con el sistema operativo este. También jugarlo en tu Steam Machine, yo creo que va a ser un ecosistema que va a funcionar muy bien. Sí. Tienen bazas como para poderle plantar cara, o como mínimo decir, no somos inferiores a las exclusivas de One y de PlayStation 4. Sí. Falta ver cómo evoluciona, sí. a ver. Pero esto lo dará el tiempo. Bueno, ahora que vamos a acabar, el apunte sí. este que de las tiendas, de por qué Steam es más barato, tal. Ponte que me quiero saber yo. Pues, en principio, a ver, yo la información, bueno, información, que esto lo saqué un poquito con una entrevista que justo le hicieron a Alex Poisky, que es el jefe de contenidos de Gamesgate, que le hicieron nuestros compañeros, de nuestros amigos, más que compañeros, de Confesiones de un Jugador. Le hicieron una entrevista. Y bueno, luego también hay que el jefe de Amazon, también de contenido de Amazon, también ha puesto algunos mensajes en un foro inglés. Más o menos así saco un poco de información. No digo que esto sea totalmente real, pero bueno, más o menos lo que dejaban entrever es que tú, por ejemplo, tienes un juego, ¿vale? Vamos a poner Borderlands 2, ¿vale? Sí. Tú eres una tienda online de estas que venden. Vendes juegos. De Steam, sí. Vende juegos, no, vende juegos. O sea, simplemente Greenman Gaming, por ejemplo, así conocida. Tú llegas y entonces te pones en contacto con la gente de Gearbox, que son los que tienen el juego este de Borderlands 2. Le llamas y le dices, oye, mira, que vamos a hacer una rebaja. Vale, ¿cuánto lo vamos a dejar? Pues un 50% de rebaja. Cojonudo. Estaría bien que fuera con Steam. Bueno, por ejemplo, Borderlands solo está con Steam. Hay otros juegos que sí que te permiten DRM free, con otros DRM, no sé qué. Con Steam, vale, pues entonces ellos llaman a Steam. La gente de Valve le dice, oye, necesito no sé cuántas... la gente de Gearbox ya llama a Valve y dice, mándame 20.000 claves. Estas claves van a la gente de Gearbox, esto se lo envían a Greenman Gaming y estos son los que lo ponen a la venta. ¿Qué pasa? Claro, Valve... se lleva un porcentaje que no se sabe. Un porcentaje de cada clave vendida, pero claro, permite que otros puedan venderlo. Y muchas veces estas webs ofrecen mejor precio que los que ofrecen Valve. Son ofertas buenas. Esta, estamos hablando de webs que tienen el que pueden vender juegos con claves de Steam. Hay otras como CD Keys y todos estos que son muy famosas. Esos sí. no son vendedores oficiales acreditados por Steam. No sé de dónde coño sacará las claves, pero no son acreditados por Steam. O como mínimo no. Yo lo que tengo entendido es que no son acreditados por Steam. Y esto sí. Entonces, por esto hay la diferencia de precio. Tú no puedes coger un juego de PlayStation 3 y comprarlo a través de una web. Quiero decir, ya, el no. código online. Por lo mínimo, como mínimo ahora. Ya. Entonces, es eso, que haya muchas tiendas, se compiten precios, pero es eso, es un acuerdo en que lleva el distribuidor, o sea, el que crea el juego con la tienda, y luego se ponen llaman a Steam, bueno, a Valve, y ellos les envían las claves. O sea, básicamente lo podemos llevar al tema de que PlayStation, bueno, Sony y Microsoft tienen su monopolio en sus propias consolas y no permiten que nadie entre. Sí. Y de ahí que no puedan negociar, básicamente, sí. que ellos marcan los precios. Lo que te hace Steam es, yo estoy en un sistema abierto, hay gente que puede comprarse fuera de ese sistema, quizás ganaré menos dinero vendiendo claves de esta manera que si la gente me las comprara a mí. Pero coño, estoy generando que haya gente que quizás no compraría en Steam, pero tiene que jugar en Steam. Utiliza Steam, ve mis ofertas, y a lo mejor va a comprarme a mí en vez de lo voy a comprar a las otras tiendas. Sí, que al final es un poco de publicidad. Pero que compre normalmente en Amazon y a lo mejor vea una super oferta de, coño, en Steam, bueno, pues me lo bajo y lo pruebo. Me gusta, me quedo en Steam. Y a partir de ahí, pues compro Steam. Y luego hay juegos que no se venden claves de Steam, por ejemplo, los de Ubisoft. Tú si vas a comprar a otras tiendas, normalmente tiendas online se venden claves para Uplay, que todo el mundo sabe que no funciona tan bien. Pero los de Steam solo los venden en Steam. Entonces hay gente que directamente, prefiero pagar 12 euros más, pero lo tengo en Steam. Pues gente que va directamente a Steam, sin ir a las tiendas, aunque haya ofertas más baratas. O sea, ellos saben que hay un mercado alrededor que quizás no genera tanto dinero como si lo tuvieran perfectamente controlado, pero viven otras tiendas que no tienen nada que ver con Steam y ellos siguen ganando dinero, quizás menos, pero coño, siguen ganando dinero, que es lo importante. Sí, porque son ventas que si no, no tendrían, quizás. Claro, y están teniendo unos clientes contentos de decir, coño, me compro en tal web más barato que en Steam, pero Steam me lo permite. O los bundles. Lo de los bundles es una auténtica locura. ¿O no, Carmen? Estás comprando bundles ya pensando en tu Steam Box. Sí. O sea, es llegar y comprarte un pack de no sé cuántos juegos muy baratos de precio y con todos con claves de Steam. Sí. No, la verdad está súper bien. Sí. O sea, estas cosas en consolas no existen. Yo creo que solo por eso ya compensa quizás tener una Steam Box o como mínimo pensárselo. Sí, sí, hacer el pensamiento como mínimo. Pero bueno, esto ya cada uno, esto no quita que luego PlayStation 4 tenga unos exclusivos que serán la hostia, será muy buena consola, pero bueno. A ver, también tiene sus bazas, como todo. Sí, así, claro. Está Naughty Dog, por ejemplo, que eso no vamos a ver, quien tenga una Steam Box o un PC, no lo va a ver. Microsoft tendrá sus cosas, no sé, ahora mismo qué estudio puede tener así más o menos, pero seguramente saldrán buenos juegos para One, exclusivos, pero bueno, ya cada uno es sopesarlo, pros y contras, y ya está. Sí. Y quien pueda, pues que tenga las tres. Ese va a ser el más feliz de todos. Con diferencia. Seguro. Su bolsillo no sé si tanto, pero... Pero él, como niño, jugará a todo lo que salga sin problemas. Pues nada, más, pasamos a la siguiente sección. Muy bien. Bien. ¿Soldados? Señor, sí, señor. ¿Dónde estamos? En mala compañía, señor. ¿Dónde pueden escuchar los compañeros nuestros audios? En iVoox y en iTunes, señor. ¿Y dónde pueden ver nuestros maravillosos vídeos? En YouTube, señor. ¿Y cómo cojones pueden contactar con nosotros? En Twitter, señor. Si es que soy lo peor, soldado Carmen y soldado Lema. ¿Cuál es nuestra puta cuenta? @NCPodcast, señor. Así me gusta, soldado Carmen. Un cero para usted, soldado Lema. Y por eso, haz dos presiones. ¡50! Señor, sí, señor. ¿Cómo? ¡200! Señor, sí, señor. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Hablando seriamente. Hoy volvemos a Hablando Seriamente en esta segunda temporada de Mala Compañía. Y hoy, básicamente, hoy todos vamos a sacar al asesino que llevamos dentro. Hoy vamos a hablar de Dexter. Esta serie fue desarrollada y escrita por James Manos Jr. Apellido por lo menos un poco extraño, Manos. Sí, un poco. Sí. Que bueno, para haceros una idea aproximadamente, este hombre ya trabajó en series como Los Soprano o The Shield. The Shield quizá no tan conocido, pero Los Soprano... Hombre, The Shield entre los seriéfilos dice que es una muy buena serie, sí, pero es menos conocido que Los Sopranos, obviamente. Claro, Los Sopranos es como una de las grandes series. Seguro. Pero bueno, ya había indicios de que este hombre por lo menos había estado en proyectos importantes y buenos. Uh-huh. Aunque la idea de Dexter no es obra suya, la serie está basada en un libro de Jeff Lindsay, titulado El Oscuro Pasajero, publicado en 2004. Uh-huh. Yo encuentro un poco curioso, la verdad, la rapidez que ha tenido Showtime en apenas 2 años, porque la novela salió en 2004, la serie se empezó a emitir en 2006, uh-huh. en apenas 2 años ya vio la oportunidad de coger la serie, empezar a hacer la serie, y en 2 años eso, ya tener la primera temporada, cuando el libro tenía apenas 2 años de vida, y debido al éxito del libro, por supuesto. Para finiquitar un poco lo que es el tema de las novelas de Dexter, Solamente quiero comentar que hay un total de 5 novelas publicadas en España, con el siguiente orden cronológico, que empezaríamos por El oscuro pasajero, Querido Dexter, Dexter en la oscuridad, Dexter por decisión propia y Dexter, el asesino exquisito. La última publicada hasta ahora en España. Pero volviendo a la serie televisiva de Dexter, como ya he comentado, fue emitida por primera vez en octubre de 2006 a través de Showtime, y ha tenido un total de 8 temporadas con 12 capítulos por temporada. Que el último capítulo de la última temporada hará apenas 2-3 semanas que se emitió. Y durante estos 7 años que ha durado la emisión de la serie, ha sido básicamente la serie más importante de la cadena. El puntal. Lo decían, el puntal de la serie. Un poco quizá en los últimos años compitiendo con Homeland. Sí. Pero bueno, que durante su... Sí, es que ha sido la serie más importante. Básicamente, yo Showtime casi lo he conocido por Dexter. Y que yo creo mucha gente, al menos esta cadena le suena, por Dexter. Dexter, sí. Y antes de comenzar con en qué consiste Dexter, me gustaría comentar brevemente, hacer mención de la introducción de Dexter. Una introducción que yo creo que... O sea, la canción del principio... Sí, bueno, las imágenes y todo bastante... Sí. Yo creo que no deja indiferente a nadie, ¿no? Básicamente. Al final acaba cansando un poco ella cuando la ves... Yo no me canso nunca de verlo, en serio. Esto es un sábado ahí. Bueno, básicamente la introducción consiste en una mañana normal de protagonista Dexter, en que se levanta, se asea, se empieza a hacer el desayuno y se va al trabajo. Dices, bueno, visto así es un poco cutre. Pero tal y como lo representan, hacen una técnica, que no sé exactamente cómo se llama, que centran los sonidos en los objetos que está utilizando Dexter. Por ejemplo, si se afeita, solamente escucharás cómo se corta la barba, nada más, y se centra en ese sonido. Es algo que, por ejemplo, se empieza a utilizar mucho en publicidad, por ejemplo. Tú, por ejemplo, ves un anuncio de chocolate. Se centra en el sonido... El clac, cuando se rompe la onza. Un poco dicen, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo así como llamar tus sentidos. Los primarios, vaya, sí, sí, sí. Básicamente, pues esta introducción llama continuamente. Y además siempre todo lo que hace tiene un segundo sentido. No solamente está cortando carne, para él es algo más. Y aparte, cómo lo disfruta. Sí. Entonces, es una introducción que a mí, yo creo que es una de las que más me gusta. De todas las que he visto, es una de mis favoritas, por lo menos. No sé vosotros qué opináis. Está muy bien, sobre todo cuando se pone la camisa, que se le ve la cara como si estuviera siendo ahogado. Lo típico, que te ahogan con una bolsa de plástico. Y luego cuando se atan los cordones, los estira tanto que es como si estuviera ahogando a alguien por detrás. Sí, todo tiene... Y bueno, y el zumo es de naranja roja, ¿no? Y da la sensación como si fuera sangre. Es muy... Sí, bueno, también cuando, por ejemplo, se está afeitando y se corta y se pone un papelito y se ve como la sangre ahí. Va creciendo, llena el papelito. Es muy bueno, a mí me encanta, la verdad. Pero volviendo a la serie, ¿en qué consiste Dexter exactamente? La serie narra la vida de Dexter Morgan, forense de la policía de Miami y especialista en sangre. Es especialista en sangre porque realmente es capaz de ver a través de las salpicaduras de sangre del escenario de un crimen cómo sucedió un asesinato, por ejemplo, o lo recrea. Él, por ejemplo, allí le llaman, están los inspectores o detectives, y más o menos le recrean la escena, que a lo mejor le acuchillaron en un determinado punto, según más, las... Más que más o menos lo clava a la perfección, bueno, ¿eh? Sí, lo clava, lo clava. Si no lo dice exacto, dice, por ejemplo, un objeto que le ha podido dar, pues le da la... El grosor, sí, grosor, más o menos, para filo, que se hagan una idea. Sí. Y la verdad que ayuda mucho a los detectives en este caso. Pero la pasión de Dexter realmente por la ciencia forense y sobre todo por lo que es la sangre realmente esconde un oscuro secreto, que es tema bastante recurrente durante toda la serie. No tema principal, pero siempre va saliendo de vez en cuando en algún capítulo. Dexter desde muy joven desarrolla una necesidad especial, una necesidad que solo puede saciar matando a personas, convirtiéndolo, podemos decir, de alguna forma en un psicópata asesino. Bueno, podemos decir, no, es un psicópata asesino. Su padre adoptivo supo ver esta necesidad y canalizarla para utilizarla, no sé cómo lo podríamos decir, en un beneficio para la comunidad o para la sociedad, depende quién lo vea y cómo lo vea, al menos ellos lo pensaban así. Intentó instruir a Dexter a través de un código específico, un código que el mismo Dexter llama el código de Harry. Este código, bueno, básicamente tiene unas reglas principales que voy a nombrar ahora un poquito para que os hagáis una idea. Por ejemplo, la primera de ellas consiste en matar a gente inocente no está permitido. Según el código de Dexter, nunca puede matar a nadie que sea inocente. Siempre tiene que haber algo que lo culpabilice de alguna cosa para que entre dentro de este código suyo. Por ejemplo, la segunda, antes de matar, es necesario tener una evidencia de que esa persona merece morir. Hay que tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que sea la persona correcta. Se enlaza con la primera. Primero tienes que averiguar que no es inocente y después buscar el porqué y estar muy seguro de que realmente esa persona merece entrar en tu código, podemos decir. La tercera sería, la preparación del asesinato es tan importante como su ejecución. Sé extremadamente cauteloso. No solamente consiste en encontrar a la víctima y matarla alegremente, sino que siempre tiene una preparación. Una preparación que básicamente es casi como un ritual para Dexter. Se va desarrollando un poquito durante todas las temporadas, va cambiando un pelín, pero bueno, básicamente siempre consiste en encontrar a su víctima, normalmente la seda y se la lleva. Normalmente. Y la lleva a una habitación, no siempre la misma, sino va buscando. Normalmente busca o lugares alejados o lugares que representen algo para esa víctima, que entra dentro de su ritual. Que esto no está dentro del código, es algo que Dexter ha ido haciendo con el tiempo y lo ha ido adaptando. También esta habitación normalmente la llena toda llena de plástico para que no quede ninguna evidencia de sangre. Y lo tira todo. Y después lo tira todo. Con cadáver incluido, claro. Pues lo importante, si se lleva eso, deja ahí el muerto, pues así. La siguiente sería, tú controlas tu necesidad de matar y no al contrario. Dexter siempre tiene que estar por encima de esta necesidad. A veces le puede costar mucho, pero por eso se agarra siempre mucho al código. Otra sería, finge normalidad y emociones para encajar en la sociedad. Dexter, tal y como es, no puede ser el mismo delante de nadie, porque lo atrapan súper rápido y siempre estaría la sospecha en él. Y por eso tiene que ser el contrario de lo que es, intentar mezclarse en la sociedad. Finge... No, perdón, esta es la de que he dicho ahora. La siguiente sería que no te cojan nunca. Importante esta. Muy importante, que se dice muchísimas veces en la serie, que bueno, básicamente que no te cojan nunca, aplicando todos los códigos que he dicho hasta ahora, pues no hay problema en principio. La siguiente sería, cuando hagas un test de personalidad, contesta lo contrario a lo que sientes. Todo lo que sientes, todo lo que pienses, di lo contrario. Porque será lo normal dentro de la sociedad. Uh-huh. El siguiente sería, la muerte es algo real que le ocurre a todo el mundo. Se trata de cuándo y cómo ocurre. Que se enlazaría con el siguiente y último código, que sería, cuando alguien cercano muere, uno se siente triste. Básicamente, Dexter no ve la muerte igual que la podemos ver nosotros. Para él es algo normal y algo que realmente él necesita hacer, matar a alguien. Entonces no lo ve de la misma forma. Y siempre tiene que recordarse que cuando alguien muere es un hecho triste. Que tiene que pensar que es algo muy, muy malo lo que ocurre. Y debe adaptarse a esa circunstancia. Y realmente, Dexter, para poder sobrevivir en este mundo, calmando sus necesidades homicidas sobre todo, basa toda su vida y comportamiento en este código para buscar autores de crímenes atroces y que quizá la ley no ha podido atrapar, o que por algunos errores o algunas brechas que han encontrado a través de las leyes o de la justicia, intenta darles caza y eliminarlos de este mundo, ya que estas personas entran dentro de su código y así de paso calmar sus ansias homicidas. Aunque hay que reconocer que para atrapar a estos criminales que a veces escapan o que son liberados por algún fallo simplemente, la verdad que su puesto en la policía de Miami le da muchísimos privilegios para poder llevar a cabo sus crímenes, ya que hay que pensar que tiene a su alcance toda la información policial y con gran facilidad puede buscar información para futuros ataques. De hecho, es algo que se ve muchas veces en la serie. Muchas veces rivaliza con la propia policía de Miami a la hora de atrapar criminales, ya que él mismo los está buscando porque a lo mejor ha entrado dentro de su código y él piensa que no merecen ser atrapados, que merecen pasar por su código, lo diremos así. Y muchas veces rivaliza, y además, como él es un experto forense y está en la policía de Miami, lo veremos en muchas ocasiones que oculta pruebas, que no da toda la información, cambia pruebas para poder él coger a esa persona y matarla. Ahora me gustaría comentar un poco los personajes que van saliendo durante la serie. A ver, son 8 temporadas y hay muchísimos personajes que pasan. Me he centrado quizás en los más importantes o los que están más tiempo en la serie. No me he quedado en los secundarios. ¿Y no metas spoilers? No, sin vale, spoilers. No, digo, porque hay algunos que quizás... Empezamos por su hermana, Debra Morgan. Cuando comienza la serie pasa del departamento de antivicio para entrar en el de homicidios. Y quizás el personaje que... Bueno, quizá no, seguro. Es el personaje que ha tenido la evolución más clara a lo largo de toda la serie. Pasa de no ser un cero a la izquierda, pero cercana, a ser... Bueno, no, no diré lo que pasa a ser. Pero bueno, que si no entramos en zona spoiler. Te lo he dicho, no te lo he dicho, Carmen. Digo, a este se le escapa algo, así es que... Pero bueno, básicamente es una de las pocas personas que realmente Dexter tiene algún tipo de sentimiento real. Uh-huh. Y por la que se preocupa de verdad. El resto de personas pone siempre su máscara de buena persona y hace que se preocupa, pero... de verdad, casi casi podemos decir que solamente se preocupa por su hermana, Deborah. Después tenemos a Harry Morgan, bueno, cuando comienza la serie es el padre de Dexter y ya muerto, el creador del código de Harry, uh-huh, y el padre adoptivo de Dexter, y fue, la verdad, que un policía muy respetado, pero mucho, dentro del departamento metropolitano de Miami, y como ya había comentado, supo ver las necesidades especiales de su hijo y canalizarlas hacia un camino que él pensaba, por lo menos, que sería más correcto. Uh-huh. Es interesante también ver cómo la fama que ha tenido su padre ha ayudado mucho tanto a Dexter como a su hermana dentro del departamento, que quizá los miembros de la policía de Miami, que son de la vieja escuela, que estuvieron con su padre, siempre le tienen mucho mimo a sus hijos, tanto a Dexter como a Deborah, y quizá les ayuda o les intentan facilitar un poco. Después tenemos a Ángel Batista, se le reconoce de forma muy fácil por su sombrero. Es policía del Departamento de Homicidios de Miami y compañero de Dexter. Persona de buenas intenciones, con sentido del humor y muy apasionada, tanto en su vida personal como en el trabajo, pero esto le conllevará muchos problemas, muchos, sobre todo con las mujeres. La verdad que el tío siempre la está liando. Es muy buena persona, pero se deja llevar demasiado por los sentimientos a veces. Después tenemos a María Lagerta, como le dicen en la versión original. La huerta. Es la jefa del Departamento de Homicidios de Miami. La verdad que es una mujer con un carácter muy, muy fuerte, que no duda en exponer su figura por encima de la de los demás para demostrar quién es la que manda. Pisotear lo que haga falta. Lo que haga falta. Y si tiene que hacer algún trabajillo, pues se hace. Lo que haga falta. Tiene muy claro cuáles son sus objetivos y no tendrán problemas en arrollar, como estamos diciendo, a quien se ponga por en medio. Quizá con la serie, cuando va evolucionando, vamos viendo que también tiene una parte más humana. Es una capulla, yo lo tengo claro. Tiene un poco más de parte humana, aunque Richard diga que no, pero sí, un poquito. Se le va viendo que a nivel personal se ablanda un poquito, que es la imagen que tiene que dar, sobre todo en el puesto que está, porque es muy, muy competitivo. Un poco capulla y cabronceta también, no lo vamos a negar, la verdad. Después tenemos al sargento, a ver si me acuerdo cómo se pronuncia, Doakes. Que me cuesta este. Formó parte del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, pero decidió dejar su carrera para unirse al Departamento de Homicidios de Miami. Tiene un altísimo concepto de la justicia y se deja llevar por su instinto, cosa que también a este personaje le acarrea muchos problemas. Después tenemos también a Joey Quinn, detective de homicidios, que hace acto de presencia a partir de la tercera temporada, y es un detective que podemos decir especial. Un poquito. Pues irlandés, ¿qué más puedes esperar? Oye, buena gente, ¿no? Pues por eso. Caso, la verdad que es un poco deshonesto y no soporta demasiado la burocracia ni las injusticias. Es buen detective, pero tiene un problema, que se deja llevar mucho por su carácter. Y esto también, la verdad es que en esta Lema, serie... todos son por el carácter, tío. No, es que todos se dejan llevar tanto de allí como son, que si se calmasen un poco... ¿Cuántos problemas se ahorrarían? Uh-huh. Pero cuántas alegrías nos dan a nosotros en la serie también. Uh-huh. Después tenemos a Vincent Mazzucca. Uh-huh. El tío más loco de la serie, podemos decir. Es un experto forense que trabaja junto con Dexter. No es el compañero más querido dentro del departamento de homicidios. De hecho, es tratado como un bicho raro, un obseso sexual, que la verdad que siempre suelta sus gracietas en los momentos menos oportunos. Sí. Y de ahí que le venga... Que sea la imagen de obseso sexual, básicamente. Que lo es. Sí, no podemos negar. Y después ya el último personaje que nombraré, que es Rita Bennett, novia de Dexter, que tiene un pasado traumático por culpa de su ex marido, por maltrato, lo que le viene genial a Dexter, para mantenerse coartada. Una mujer que no quiere o no está preparada por su pasado traumático para tener relaciones sexuales, a él le viene de perlas. Él, la verdad, que lo del sexo no lo entiende. Lo hace por hacer algo. Sí, no le encuentra significado y es la tapadera perfecta para él. Uh-huh. Es madre de dos hijos que se van viendo durante la serie, que se llaman Astor y Cody. Que al final ya casi mayor de edad, tío. Sí, básicamente. Pero volviendo a la serie, realmente el factor que más te puede atrapar, que haga que te quedes pegado a la pantalla. Pegado también, sí. Es su protagonista, Dexter. un protagonista interpretado por Michael Carlisle Hall, conocido más por Michael C. Hall, que lo aborda durante toda la serie realmente. Interpretativamente le da mucha vida al personaje. A ver, yo no soy ningún experto en esto, pero de las series que he visto, actores y tal, la verdad es que le da muchísima vida al personaje y lo clava. O sea, es un papel que le va como anillo al dedo. La mirada de vacío cuando está el tío, de verdad, o sea, cuando se le ve que es un puñetero asesino, no importa una mierda nada, está muy bien hecha ahí. Sí, sí, es que el tío lo clava durante, además durante las 8 temporadas, uh-huh. No baja en ningún momento su nivel. Es que solamente por la interpretación del personaje de Dexter levanta la serie, yo creo que en las últimas temporadas, cuando ya ha pegado un ligero bajón. Bastante bajón, sí. Bueno, a ver, depende quién opine, no sé. Sí, bueno, es que las primeras son muy buenas, sí. Son muy muy buenas y yo creo que le sobran 2 temporadas a Dexter, ¿eh? Dos y media, no, se ha alargado demasiado. Es lo que iba a comentar, es que realmente, bueno, ahora lo comentaremos. Vale. Antes voy a comentar un poco, bueno, lo que estábamos diciendo ahora, básicamente. Las primeras temporadas de Dexter son las, a mi punto de ver, son las mejores. Sobre todo las dos primeras, podemos decir también porque están basadas en las novelas, realmente. La segunda no tanto, ya se va despegando, porque no he comentado. La primera temporada está totalmente, bueno, casi totalmente basada en la primera novela. La segunda ya no tanto. Y la tercera es cuando la serie se desengancha de las novelas y las novelas van por un sitio y la serie por otro. También, bueno, sí. Por lo que he comentado, básicamente, en 2 años empezaron a hacer la serie. Al escritor ni de coña le da tiempo a mantener el ritmo de escribir novela por año. Como estaba diciendo, las primeras son para mí las mejores. A partir de ahí, bueno, ya puede ir por gusto. Yo lo hablo a nivel personal, va perdiendo intensidad. Y sobre todo en las últimas temporadas, donde ya se podía hacer un poco repetitivo o donde los guiones ya no eran tan buenos. Lo que yo creo que, básicamente, en las últimas temporadas, como estaba diciendo, las mantuvo casi el personaje de Dexter. Sí, es que a ver, es un personaje tan llevado al límite, sí. Pero tan llevado que claro, no puedes mantenerlo durante, que son 7 temporadas que duran 8. Es una locura, es que es muchísimo, muchísimo tiempo. Y claro, el personaje es que es al límite, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se hace. Es que ya las sensaciones no son las mismas, porque dices, esto ya lo he vivido, cambia un poquito la trama, pero bueno, ya he visto a Dexter en esta situación hace 2 temporadas y no. Porque aparte hay que comentar, por ejemplo, que las temporadas no son demasiado continuas. Normalmente la primera temporada empieza y acaba, la segunda igual. Las historias no suelen continuar, excepto quizá en las 2 últimas, que sí que están un pelín enlazadas. Bueno, alguna puede haber un poco de enlace, pero normalmente empiezan y acaban. Y es que es esto, al final se convierte en un poco repetitivo porque no ves un objetivo final que vaya a llevar a Dexter a hacer algo diferente. Es lo mismo, sí. Como estaba diciendo, al menos por lo menos en mi opinión personal, al final el personaje es lo que me ha hecho mantenerme hasta el final, porque en las 2 últimas, no digo que sean malas, ¿eh? No estoy diciendo que sean malas. Simplemente en comparación con las primeras, bajó el nivel poquito. Bastante, ¿no? Sí. Ya me lo quiere decir, pero sí. Yo básicamente creo que la serie termina el momento ya límite, donde el chicle ya se estaba empezando a estirar más de lo físicamente posible, y la serie necesitaba terminar en breve o acabaría destrozando al mito. Sí. Yo particularmente pienso que quizá tendría que haber terminado 2 temporadas antes. En las 6, sí. Sí, estas 2 últimas temporadas yo creo que las tenían un poco enfocadas al final, pero no. No sé, no me acaba de hacer el peso, la verdad. A mí me falta por ver la última temporada. La última, hasta ahora, por ejemplo, a ti, que no has visto la última, ¿cómo has visto la serie? Con el tío bajo. A mí desde todos los principios de temporada se me hacía cansina, ¿sí? Hasta que arrancaba, y luego sí, los finales eran muy trepidantes y tal, y algún final de temporada con cliffhangers que se te caía la boca al suelo. Pero claro, es que es eso. Era un acto de fe las últimas veces, decir, vale, me voy a tragar 4 episodios que son nivel bajo, para luego ya cuando ya está todo más o menos encarrilado, porque costaba un poco que empezar, y luego ya, claro, ya no paraba hasta el final. Pero bueno, esta última tampoco es que haya sido. Bueno, la séptima no, para mí no me ha parecido nada espectacular. No, a ver, no estamos diciendo, al menos yo, que sean series malas las últimas temporadas, no. O sea, las últimas temporadas. Pero hombre, está un nivel que no, yo creo que no es digno de Dexter. Sí, básicamente. O sea, es que yo creo que el principio es decir, va a ver, cuando vas a hacer una serie. Esta serie me dura, además es un canal de pago, que no vive tanto como los canales abiertos. Tanto, me va a durar tanto porque tengo una biblia, un guión base, va a llegar hasta aquí, y ahí y se acabó. Y no tiran más el chicle porque porque va a lo contraproducente, creo yo, pero bueno. Sí, por eso, yo creo que lo han dejado al límite. Ya otra temporada yo creo que ya hubiese ido un poco más ya en decaída total. Pues ya... Por eso, o sea, más o menos estoy contento a medias que lo han cortado ya en el límite. Para mi gusto un poquito antes tendría que haber sido. Pero bueno, realmente para mí todas las temporadas de Dexter me han gustado, más o menos. Las he disfrutado todas. Quizá mis favoritas podrían ser la primera, seguro. Que la primera, de hecho, me la compré ayer, original. Que vi una oferta en el Fnac, 20 euros, y dije, esta para mí, que es la que más me gusta. La temporada que salió nada, hace dos días, Lema y sus compras. Oye, me gusta y quiero tener la original. Vale, vale. Y el formato físico, ¿no? Formato físico. Que Kanban te va a pegar dos hostias. Desfasado. Desfasado, a mí me gusta tener la cajita. ¿DVD o Blu-ray? ¿DVD? Madre mía. Hombre, este... 20 euros Blu-ray, ¿dónde vas a comprar eso? Sacrilegio. Este ya vive los años de... Hostia. Venga, venga, va, va. Y, bueno, y lo verá en un DVD con el con Euroconector, nada de HDMI, ¿verdad? Eso. No, lo estoy viendo porque yo en mi casa todavía no tengo ahí un DVD, digo, un Blu-ray. Lo estoy viendo, ojo, en mi Xbox estropeada con las lucecitas, que aún pueden leer DVDs. Que no tengo otra cosa porque si no... ¿Y qué conector tiene? Tengo el Euroconector porque el otro lo tengo en la pequeña. Dios. Pero yo no soy tan exigente como vosotros. Yo no puedo ver. Se me queman las retinas viendo eso. Yo no puedo ver porque no soy como vosotros. Qué vergüenza, tío, qué vergüenza. Tírate por el balcón y cuando caigan no chilles, ¿eh? Cuando caigan no chilles. Por favor, esta gente. Ahora la serie es mínimo 720. 720 ya es penoso. Los exquisitos, los exquisitos, madre. Bueno, como estaba diciendo, mi temporada favorita básicamente es la primera y la cuarta, porque sale el personaje de Trinity, que para mí yo creo que es uno de los personajes secundarios de los mejores. Un buen, muy buen antagonista. Sí, aparte, no sé ahora no me acuerdo el nombre del actor exactamente, pero básicamente es el padre que salía en la serie de extraterrestres. No, ¿cómo se llamaba la serie? Venidos de Marte. Luego así, no sé. Sí, ahora no me acuerdo muy bien. Que eran una familia extraterrestre que había venido aquí a. Una serie chusquera de estas. De... Ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero claro, lo tenía esta faceta cómica. De repente me lo meten a Dexter, un personaje súper oscuro, y lo borda el tío. Me hace muy bien. Cuando lo vi la primera vez no me lo creía. Digo, pero qué cambio, qué actorazo el tío. Este es como el de Breaking Bad. Que es el mismo actor que hace de padre de Malcolm. Dices, ni de coña. Bueno, es más, no le quisieron dar el papel en un principio porque claro, le dijeron, este hombre viene de una faceta cómica. No va a dar el perfil del White. Y no, sí, al final el tío lo ha abordado. Yo creo que obviamente se le va a recordar más por el papel de Breaking Bad que por el papel de Malcolm. Malcolm era más secundario quizá que... Sí, no, sí. Aquí es... Y un pedazo de actor espectacular. La verdad que cuando descubres estos actores y le cambian la faceta y lo clavan, dices, hostia, qué bueno. Sí, es que hay gente que dice, este actor que es muy buena cantera en Estados Unidos, muchísima gente, entonces obviamente sale gente muy buena. Dices, estos actores de comedias que son las típicas tontas, no sé qué actor dijo aquí español, Javier Cámara creo, que fue a ver a Jason Biggs, que era el protagonista de American Pie, a una obra de teatro, y se quedó el tío a cuadro. Dice, ¿cómo puede ser que este tío haciendo American Pie sea tan buen actor? Sé que el tío era buenísimo, lo bordaba, claro. Lo has visto en American Pie y dices, este tío tiene que ser un canelo. Pero no, o sea, imagínate el nivel que un pedazo de actor tenga que hacer esa película y no tenga sitio para... Ya, para... Una gran serie. Sí, sí, pero bueno, hablando un poco de lo que ha sido Dexter también, me gustaría comentar las divagaciones que tiene muchas veces, por ejemplo, el personaje, con lo que está haciendo, con lo que es y por qué es. Que ya había comentado que era un tema recurrente, que lo va pensando, por ejemplo, también... Las conversaciones que tiene con su padre muerto, que básicamente es que él se lo imagina en su cabeza. Eso y se monta sus conversaciones con su padre, teniendo el recuerdo que tiene de él y cómo le contestaría y cómo le guiaría. También que es durante toda la serie que sale, la verdad que es muy interesante. Todo el personaje de Dexter, es que solamente por el personaje vale la pena ver la serie, y yo digo, de primera a octava temporada, vale la pena solamente por el personaje. Yo diría que primera, segunda, luego ya si te gusta mucho, continúa. Si no, ya, con eso ya... Como mínimo, ya sabes un poco cómo es el personaje. Porque no varía... pequeños matices, pero el personaje como personaje, al principio impacta muchísimo, pero no hay una evolución que digas tú... Pequeña evolución en su forma pequeña, de ver las cosas, que pero se va viendo mucho más al final de la serie. Porque es que ya está chiquito, tan marcado que o le haces cambiar la evolución o las temporadas son nada, o sea... Realmente. Y bueno, sí, quería comentar esto, básicamente. Toda la parte profunda que tiene Dexter, de cómo busca su oscuro pasajero, que él le llama muchas veces, que tiene cuál ha sido el motivo, y él lo busca y va viendo bastante evolución también en este tema, que va buscando su origen, por qué ha pasado, después por esa vía no, pero intenta buscar la otra, y al final él intenta buscar su propia respuesta, que se va viendo durante toda la serie, es otro tema bastante, bastante bueno. También, por ejemplo, muchas de las conversaciones que tiene con las personas que va a matar, que incluso muchas veces esas personas le dan ese puntito que tenían, alguna pregunta que tenía en su cabeza durante el capítulo que estamos viendo, y justo esa persona que está a punto de matar dice algo, hace algo, que le hace ver de forma diferente lo que él está pensando y encuentra esa respuesta que está buscando. Que es bastante divertido, dice, joder, tío, el tío que estoy a punto de matar me ha solucionado el problema que tenía. Pero bueno, en definitiva, para mí es una serie muy buena, que me ha gustado muchísimo seguir durante estos 7 años. Ya tocaba su fin, la verdad, por lo que estábamos viendo. Y yo recomiendo a todo el mundo que la vea. Si, como mínimo, las dos primeras temporadas las verás. La primera como mínimo seguro. A partir de ahí, si te gusta la primera, la irás viendo. Si le coges cariño al personaje, la continuarás viendo, básicamente. Y yo creo, baja el nivel, pero siguen siendo buenas temporadas para ver. Que siempre encuentras algo. Lo que sí que no recomiendo es verte todas las temporadas de golpe. Yo, al menos por lo que he ido viendo, siempre la he ido viendo más o menos al día. Y entonces, claro, va pasando unos meses y te va volviendo a enganchar al personaje. Si te lo ves de golpe, sí que quizá puede resultar un poco cansino. Conviene verlo de vez en cuando un poco, dejar un poco de tiempo entre temporadas. Y bueno, con esto no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que ya está más o menos. Yo no lo he visto, o sea que... Libre de spoilers. Y no queréis verla ahora. Mira, ya la primera temporada, ya que... Déjale, si quieres te la dejo en DVD. Pero déjasela con tu dispositivo. La Xbox estropeada, el Euroconector. Oye, la tele de tubo, si la tienes. Le he compartido algo estropeado. Sí, joder. Eso sí. Dios mío. Pero bueno, eso, recomiendo a todo el mundo que la vea, quien la haya visto, bueno, pues simplemente recordarle lo que ha sido esta serie y hacerle vivir otros buenos momentos. Y ya para terminar hablando seriamente, os vamos a poner la cancioncita del principio, para que recordéis esas imágenes que van sucediendo, que seguro que os vienen a la mente. ¡Firme recluta! ¡Acaba de llegar a la Bad Company! Sí, compañeros, vuelve la Bad Company y, cómo no, abriendo las admisiones con un peso pesado de la industria de los videojuegos. Gabe, el gordo Newell. Continuamos con Steam. ¡Cómo no! ¡Hay que ver! Bueno, el nombre completo de este personaje es Gabe Logan Newell. Estos los americanos que tengan dos nombres, yo aún sigo sin comprenderlo, pero bueno. Me gusta lo típico de Jonathan José, Kevin María, yo qué sé, esas cosas. Es un más castizo, ¿no? Pero bueno, es del estilo. Nacimiento, pues bueno, nació un 3 de noviembre, un frío, como siempre decimos, un frío en... No sé dónde nació. Un 3 de noviembre de 1962, o sea, que tiene 50 años, ya rozando los 51. Pues Newell dejó sus estudios, que, bueno, el tío estudia en Harvard, como otro famoso gurú informático, sí. Bill Gates. Y, como no, pues bueno, el tío lo dejó, como hemos comentado antes, y también se fue a trabajar para Microsoft. Anda, fíjate tú. Donde junto a Mike Harrington, que parece que son la extraña pareja estos dos hombres, desarrolló proyectos como Windows NT y el OS/2. Ni puñetera idea. Ni puñetera idea de lo que. Pero bueno, hay que nombrarlo, ¿no? Newell se ve que lo hizo bien, porque después de 13 años se largó de Microsoft con la cuenta rebosante de dinero. O sea, esto ya era bastante, bueno, millonario. Como no se fue con su amiguete Mike Harrington. Con el dinero de su paso por Microsoft, estos dos hombres fundan Valve en 1996 y se embarcan en el desarrollo de Half-Life, que sale a la venta en 1999, revolucionando el mundo de los shooters en primera persona. La verdad es que fue un cambio bastante importante. Sí, de pegar tiros sin sentido en Doom, Quake y todo esto, pasar ya a un Half-Life con su historia, además una historia bastante interesante. Sí, está muy bien. Le dio como no, amplió el mundo de los FPS, es decir, es más que pegar tiros. ¿Puedes explicar algo aparte de repartir ahí balas a diestro y siniestro? Como no, en septiembre del 2003 Valve publica Half-Life 2, juegazo, también bien, sí, muy bien, muy muy buen juego. Y como nota, lo que pareció un pequeño estorbo más que nada, aparece justo con Steam por primera vez, que es el DRM. O sea, había que instalar Steam en los ordenadores por primera vez para poder jugar a Half-Life 2. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Hostia, eso no me acuerdo, y, ¿eh? Y por lo que comenta la gente que lo utilizó, es una verdadera mierda. Aquello chupaba recursos por un tubo, era horrible. Y hubo gente que directamente dijo: yo no juego a Half-Life 2 por no tener esta mierda de Steam en mi PC. ¿Cómo cambian las cosas? Sí. Justo 10 años. 10 años. De agua. 10 años. En 2007, Newell expresó ya de forma abierta su descontento sobre el desarrollo de su software para consolas, sobre todo particularmente para PlayStation 3. Echó pestes a cholón, dijo que era una mierda de consola. Y de ahí que, por ejemplo, Left 4 Dead y Left 4 Dead 2 salieran solo para Xbox 360 y para PC. Sin embargo, la vuelta es que da la vida. El amigo Newell, en el E3 de 2010, apareció en el escenario durante la presentación de Sony. La gente se quedó diciendo, ¿y este qué hace aquí? Pero no estaba diciendo que era una mierda Sony. La verdad es que él no dijo nada de sus comentarios. O sea, dijo, lo que yo dije en ese momento está bien dicho. Pero discutió, ¿no?, sobre la naturaleza abierta de la plataforma de PlayStation 3, que dice, joder, ha habido cambios, yo creo que se están abriendo, mientras que Microsoft no. Y anunció que Portal 2 también sería lanzado para PlayStation 3, en principio era solo para 360, y para PC. Y además dijo que llevaría Steamworks, o sea que tendría, si tú comprabas una copia de PlayStation 3, te vendía un código para poder utilizarlo y canjearlo en Steam. Está bien. Sí. Eso solo en la plataforma. Además podías tener Steam en PlayStation 3. Y que bueno, además sería la versión de PlayStation 2, sería la mejor versión de consolas. Con las paces hechas con Microsoft, el amigo con Sony. El amigo Gabe pues dice, voy a dar por culo a la empresa que me vio nacer en esto de los videojuegos, y atacó directamente a Microsoft y su Xbox Live por ser una plataforma online de pago, y decir, esto es una mierda, esto es un PC gratis, ¿por qué le cobras a la gente? No los engañes. Y además continúa su lucha ya con lo que hoy hemos estado hablando, de que él tuvo en mente crear su propio SteamOS para luchar con Windows, sobre todo con Windows 8, y lo hermético que llega a ser. Gabe anunció que la llegada de Windows 8 al mundo del PC era una auténtica catástrofe. Y de ahí su obsesión. Desde el momento en el que vio que iba a salir Windows 8 y lo que era, ya empezó a mover las manijas para crear su propio sistema operativo y que le dieran por culo a Microsoft. Que fíjate el nivel que tiene este hombre, o sea, la mentalidad que tiene. Dice, el sistema que me están ofreciendo no me sirve, me monto yo el mío. Pues estamos hablando de un tío que está forrado. Y además, sí, sí. Steam Valve, que creo que crece a un ritmo de 160, un 200% año tras año. O sea, no para de crecer desde su salida. Es una auténtica locura. Para terminar, en 2012 se calculó la fortuna de uno de los obesos más famosos del mundo. Yo creo que está ahí con George R. R. Martin, a ver quién come más hamburguesas por minuto. Tiene una retirada lema, si han pasado por nuestro blog. Sí. Una imagen bonita de lema. Yo creo que era Newell en su juventud. Sí. Ahí, Nintendero de pro. Pues lo que decía, que está ahí con George R. R. Martin, a ver quién come más hamburguesas, están ahí un pique ahí bueno. Parece que las cuentas bancarias de Newell son a prueba de crisis económicas, con unos 1.226 millones de dólares. Casi nada. En la cuenta de ahorros, nada más te digo eso. Como curiosidad, ya para terminar, decir que nuestro recluta Newell está casado, tiene dos hijos, y sus juegos preferidos son Super Mario 64. ¡Oh, me gusta! Y Doom. Y Doom. Yeah. Son juegos que dices tú, no tienen mucha relación, pero... Bueno, pero en la variedad Mario, está al gusto también. Super Mario 64 en su momento fue un pepinazo, un cambio pepinazo de visión tremenda. No, loquísimo, sí, la gente le explotaba la cabeza. A mí me explotó. Pues así, bueno, se ha quedado. Se ha quedado, sí, Nintendero. Sí. Nintendero. Salado de la cabeza está, pues. Que no Nintendero, Nintendo 64, ¿no? Pero ahí está. Bueno, Nintendero 64ero, como quieras llamarlo. Pues bueno, hasta aquí nuestra explicación, un poquito por encima de la vida de Gabe Newell, más conocido como el Gordo Newell, si veréis ahí vídeos por internet. Más conocido por ti. No, en internet es el Gordo, le conocen por el Gordo, hay gente más gorda, pero bueno, él está formoso, como tiene que ser. Pues nada, le damos el beneplácito, entra en la Bad Company, pero estrena si los uniformes. Tiene que salir alguien, ¿no? No. Hay espacio, vale. Se han liado para esta entrada. Pues estrenamos la talla XXL en los uniformes de la Bad Company con el amigo Gabe, el Gordo Newell. Un saludo. Y bueno, amigos, antes de terminar, bueno, amigos, que digo amigos, compañeros, antes de terminar ya con el podcast, Catman ya está dormitando, está ahí. No, quiere irme a casa. Despierto totalmente. Sí, despierto. Menos mal que no lo veis. Qué cabrón. Se ha picado por lo del Gordo Newell, que es el de joven. Sí. ¡Oh! No, es decir, amigos, entrar en nuestra página web y ver las fotos que tenemos. O sea, estoy enamorado de la mía, bueno, de decir. Hemos cambiado el blog porque, bueno. Unas problemillas. Sí, lo comentamos antes que nada. Hemos tenido unos problemillas con Apple y eso que tenemos un maquero aquí, un sucio maquero. Ah, Apple le da igual. Yo creo que Catman habló un poquito mal de Apple en el capítulo anterior. ¡A la puta calle! Pues con lo de hoy ya. Con lo de hoy no vuelven a cascar fuera. Nos cascan fuera. Bueno, vamos a decir que hubo un error. Nos llegó un mail de estáis fuera de iTunes. Pero tal cual, ¿no? Tal cual. Sin aplicación. A tomar por culo, fuera. Ya está. Y bueno, pues hemos creado otra vez otro feed. Bueno, otra. Y necesitamos un blog nuevo que es mcpodcast.wordpress.com, si no recuerdo mal. Que es el blog muy parecido al otro, y ese es el que utilizamos a partir de ahora. Y hemos puesto imágenes de cada uno de nosotros. Sí. Sobre todo la de Lema. Es la mejor. Me costó encontrarla, pero es fantástica. Es la que me voy a ir. Ya te lo digo, me encanta. Es que yo sé que te tocas por la noche con la foto esa. Yo lo sé. Bueno, eso decimos no. Bueno, también decir que todos aquellos que nos escuchéis a través de iTunes, os tenéis que volver a suscribir al nuevo feed. Estamos, sí, por claro, ahí, nuevo y destacado. Sí, pequeño inconveniente. Sí, pero bueno, os volvéis a suscribir y listo, no hay problema. Vale, tenemos unos cuantos puntos ahora que tratar. Primer punto, así, para terminar, suena esto. Concurso, tenemos un concurso. Bueno, más que un concurso. ¡No, concurso! ¿Recordáis aquello del Club del Vicio? Pues ya hemos decidido el juego que vamos a jugar. Dios. Un poquito así por encima lo que es el Club del Vicio. Es un juego que vamos a jugar todos. Vamos, que ponemos de fecha límite enero, cuando más nos vamos. Menos, sí, para poder jugar. Este juego está justo en todas las plataformas, o sea, no hay problemas. Muy baratito, ha estado en PSN Plus gratis, o sea que seguramente muchos de vosotros lo tengáis. De segunda mano en Xbox lo podéis encontrar muy barato. PC ya ni os cuento. Pues vamos a todos aquellos que tengáis un PC, que tengáis Steam y no tengáis el juego, pues lo vamos a regalar, una copia. Venga, para Steam. Vale. Y el juego es Mafia 2. Yo creo que es un muy buen juego. Yo creo que lo vamos a pasar bien jugando este juego. Sandbox. Ahora que está GTA tan pues un Sandbox con menos libertad, pero con muchísima más historia. Mafia, años 40, bueno, 40, 60, 40, 50, 60. Muy interesante. Lo vamos a pasar bien, como he dicho antes. Yeah. Pues nada, para concursar lo haríamos a través de Steam, pero siempre se nos mete gente que no sé cómo, diablo, ¿sabes? Que regalas una clave de Steam y se te meten por ahí y piden la clave y luego no es ningún oyente nuestro. O sea, que lo hacemos a través de Twitter, digo, de Twitter, de aquí del programa. Hacemos una pregunta y la respondéis a mcpodcast@gmail.com. Decís la respuesta y entre todos los que lo respondáis, la próxima dos semanas, cuando grabemos el próximo podcast, sorteamos la clave. Muy bien. Y a prepararse para enero, que pasamos lista. Vamos, es que eso es lo importante. No solo lo vamos a jugar nosotros, también vosotros. Y haremos un programa especial grabándolo en directo con aquellos que queráis participar. Que estaría bien que aquel que le regalamos la clave participara. Estaría bien. Si sería... no estará en la lista negra. Ahí está, la lista negra de por vida. Muy bien, la pregunta es: ciudad donde tiene lugar el primer Mafia, Mafia 1. Ah, ahí está la pregunta. ¿Alguien aquí sabe la respuesta? ¿Yo? Sí. No era Madrid, ¿no? ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Barcelona? No sé. Sí, sí. Muy sencillita. Sí, esto, la verdad es que... tampoco vas a complicarnos mucho. Te lo puedes imaginar, si no también, o sea... por lo típico... Es un nombre falso, ¿eh? No es una ciudad original. Ah, pues mira, ahí me has jodido. ¡Ah! Bueno, pues joder. Tú puedes decir Nueva York, Nueva Chicago, York. Los Ángeles. ¡No! No era... es que hace tanto que juega el Mafia, Dios mío. Es chulísimo el Mafia 1, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, el final del juego... Pues el final del juego... El final del juego tiene... Está enlazado. Pasan cosas en el segundo. Está relacionado. Muy interesante. Pues bueno, esto, lo vuelvo a repetir. Ciudad donde tiene lugar Mafia 1, la ciudad principal, lo más importante. Respuesta... palabra, son dos palabras. Se dice. Ya está. Y ya está, pum. Sorteo. Vale. Respuesta al mail. Y copia. Quien no recuerde el mail, por si acaso, que se meta en el Twitter y ya lo podrá encontrar. Lo repetimos. mcpodcast@gmail.com. Ya es que estoy liado. Repito. Bien. mcpodcast@gmail.com. Bien. Y ponéis en el motivo concurso. Ya está. Sí, concurso mafiados. Y ahí no copia. Luego también va a haber más concursos porque dentro ¿más concursos? De más concursos, estamos que lo regalamos. Vamos sobrados. Y vamos a hacer dos concursos. Dos. A falta de uno. Uno a través del podcast y otro a través del canal de YouTube. Muy bien. Perfecto. Y vamos a regalar dos packs, que aún están por juegos por decidir, para Steam, unos juegos bastante majos. Son unos packs de unos 2-3 juegos, está por decidir. A ver, tenemos que mirar las claves que tenemos y ahí... Distribuirlo y decidir, este me lo quedo, este lo pongo, ¿eh? Este no. Para mí, este para ellos. Y nada, y regalaremos dos packs para celebrar nuestro primer aniversario, que es en finales de octubre, creo, no recuerdo mal. ¿Empezamos tan tarde? Sí, empezamos bastante tarde. Con el amigo. Ay, ¿cómo se llamaba? El amigo que se tiró. Felipe Van Garner. Eso, nuestro amigo Felipe Zucco. Qué nombre. Bueno, yo. ¿Quién se tiró? Éramos tres, ¿no? Al principio. El cuarto componente que falta es el que se tiró. Ahí está. Vale, John se tiró de cabeza ahí. Por eso no aparece. Que por cierto, a ver si grabamos algo con John. Sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos repasado los... Sí, no hay más concursos, no hay más... No hay más concursos. Ya vamos con el tema final. Vamos rapidito, ya estamos por las 3 horas grabando. Luego cuando se suba la música y tal... Nos ha quedado muy largo, pero bueno. Interesante. Culpa de Steve. También. Bueno, el tema musical es del grupo Let's Life y la canción se llama Banshee. Entonces, un temazo potente, escucharéis algún gritito al principio, pero dejadla, que es un temazo, una de las mejores canciones de verano. No habrá, no, seguro no ha sonado ninguna Radio Fórmula, pero es un temazo estos que, vamos, todos aquellos, no sé si la gente iba en Barcelona, si os suena, seguramente era yo pasando con el coche y con la canción. Está, vamos, a todo trapo, parece que hay un cani, pero hardcoreta. Se estaba revelando para GTA. Sí. Pero sin rap, ¿eh? Pues nada, chicos, yo creo que ya está todo, ¿no? Sí, hemos dejado algo. Hemos cascado suficiente, yo creo. Yo creo que sí. Ya está. Sí, de aquí a 2 semanas nos recuperamos. Lema, despídete de la gente. Y bueno, antes de despedirme me gustaría agradecer... Pero no habíamos acabado ya. se lo estaba guardando. Hombre, tengo que hacer esto. Antes de despedirme me gustaría agradecer a todo el mundo que nos ha escuchado en el primer programa. Porque... ¡Pelota! ¡Oh, pelota! Hay que agradecer que hemos superado en ebooks las 1000 escuchas en esta vuelta. La verdad que me hace mucha ilusión y yo creo que aquí a los compañeros también, todos, ¿no? Si todos sabemos, Lema, que eras tú dándole ahí. Escucha. Lo sabemos todo. Bueno, pues 800 mías y 200 de los oyentes. Pero... nos hace ilusión, creo yo, que hablo en nombre de todos, eso. Y bueno, solamente eso, agradeceros que nos habéis hecho esta gran vuelta en esta nuestra segunda temporada. Sí. Y con esto ya está, nada, decir que hasta el próximo programa y que un placer hacer este, como siempre. Mira, se irá Lema ahí a matar gente en el GTA, que es para lo que ha nacido, ¿se ve? Bueno, Kanban. Mi turno. Tu turno. Pues lo mismo, un placer haber estado aquí un día más grabando. Agradecer las escuchas también, ya de paso que lo ha comentado aquí Lema. ¿Cómo se copia? Otro pelotas. Y nada, os esperamos para el siguiente programa, que estoy ansioso ya por el GTA, mal análisis. Sí. GTA 5 más GTA Online, eso va a durar 10 días. Solo eso. Yo creo que exclusivo de programa ya. Análisis y ya está, no hay más. Pero queremos escuchar las correrías y fechorías de Morinito 69 ahí por pues también si queréis. Por los Santos. De cómo te matan, de cómo... Es cómo lo utilizan de carnaza, sí, ¿eh? Sí. Podemos explicar ahí un montón de historias. Sí, sí, sí, yo creo que sí vamos a tener. Pues nada, un placer y hasta la próxima. Muy bien, ahora me despido yo, Richard. Y pues nada, compañeros y compañeras, esperemos que disfrutéis estas 3 horas y pico de charla aquí inmensa. Y nada, nos vemos de aquí a 15 días. ¡Hasta la vista! ¡Deu! Leap of faith, I'll put on the ground to wait for you. When they say, when they say.